Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Oh yeah, programa número 145. 1, 4, 5. Sí, señor. Bueno, yo soy Ravenflow y yo soy Sharin. Y nada, os damos la bienvenida a un podcast de videojuegos diferente, alternativo, hecho por y para Rebelde, en el que intentamos cubrir diferentes visiones del mundo de los videojuegos. Distintas máquinas, distintos apartados, series, también de vez en cuando, películas ahora que está el foro muy movidito. Y bueno, aquí nos tenéis durante varias horas hablando sobre lo que nos gusta, los videojuegos. Oye, hoy vamos a recibir además la visita de dos personas queridas. Una va a hablar poco, yo creo que va a soltar alguna vocecita de vez en cuando. Se llama Manolo. Y también vamos a tener la presencia de Alex Poisky, el content manager de Gamersgate, que ha emprendido un proyecto muy personal. Se llama Pixel Piracy. Y le vamos a hacer una entrevista sobre todas las fases de desarrollo del proyecto, en qué consiste el juego. Y posteriormente os vamos a contar qué ha pasado con ese juego. A ver, que va a ser una cosa interesante. Ya lo veréis. Sobre todo si os gusta todo el tema ese de qué se cuece entre bastidores, es una charla muy interesante. Al mismo tiempo, vamos a comenzar nuestro camino hacia el programa 150. Sí. En el programa 150 vamos a concluir la numeración de Confesiones de un jugador. En el programa número 150, además, elegiremos nuestro juego del año. Pero, mientras tanto, a partir de hoy, vamos a ir comenzando a repasar juegos importantes del año estructurados en diversas categorías. Hoy, por ejemplo, en un principio, el plan sería repasar los descargables del año. Sin embargo, Sharin, como te veo con la cara un poco tal, si vemos qué tal, cubrimos las decepciones del año. Además, en otros programas vamos a repasar qué juegos podrían obtener la medalla de plata, cuáles son los títulos más interesantes de la Next Gen y cuáles son los títulos portátiles también más destacados del año. Antes de eso, sin embargo, hay un momento del programa en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 145. Bueno, pues Sharin, hoy comenzamos con tus 15 segundos de gloria. ¿Y qué? ¿Tienes ya la Play 4? No la tengo, me han puteado los de Game, pero bueno. ¿Qué ha pasado? A ver. Porque la reservamos y bueno, tú también la reservaste en esa tienda. Bueno, en esa tienda, o sea, en el Game. No sé ¿En si qué Game? Condomina. Vamos a ponerle nombre y apellido. En el Game de la nueva condomina. Exactamente donde yo la tenía reservada también. Claro, yo el problema es que metí el dinero en la tarjeta esa para que me dieran el 20% de los juegos que vendí y demás. Y así pues tenía más dinero. Y sí. Entonces, claro, ahora ya si quiero anularla, pues seguro que me van a tramear o me van a hacer algo, me van a poner alguna pega. Porque ya tengo ahí todo el dinero puesto ahí metido. Pero vamos a ver. Para cuando vaya a la tienda no tener que llevarme el dinero y decir tal. Vamos a hablar de las circunstancias. Las circunstancias son terribles, Shani. A ti también te enviaron, bueno, a todo el mundo que teníamos la reserva de sobremesa, la remesa esa, la tardanza, por así decirlo. Nos enviaron un correo diciendo que tu Play 4 ya casi está. Casi. Ahí, a mí me dijeron que ya estaba. Sí, pues a mí me dijeron que ya casi está. Y entonces te tenías que meter en un enlace que tú seleccionabas tu Play. Nosotros te pasé una movida que hicieron a partir del martes pasado. Sí. Entonces yo me metí y pone, escoge tu día. Y cada día eran el 5, el 13 y el 20, cada semana. Cada 7 días. Pues habían como varios packs los disponibles. Por ejemplo, el 13 estaba el de la cámara. La cámara, los dos mandos y el Killzone, que es la que tú querías en un principio. Sí, en un principio. Te tenías que esperar esa fecha. Bueno, eso era O sea, sí, porque era en esa fecha ya cuando empezaba a salir a la venta aproximadamente. Uh-huh. Y el día 5, por ejemplo, estaba la que yo quería, que era la del Killzone y la consola. Pues yo digo, pues el día 5 y eso. Y esa aún no está agotada, porque me metí el otro día y todavía no estaba agotada. Estaba agotada la del NAC, incluso. ¿La del NAC? La del NAC estaba agotada, que wow. Era para el día 13. El día 5 no salía el NAC. O sea, no salía en el paquete este de con sí, la consola. Sí. Y estaba agotado y todo. Y pues el día 5, vale. Y el día 5 fui y dijeron que no. Que dice, ¿está enviado el SMS de que la tienen aquí? No, pues entonces es que no está aquí. Pero enviaron Play 4 para la gente que se ve que había reservado en agosto o septiembre. Bueno, mira, coyunturas terroríficas. A mí me pilló que el móvil se me ha roto esta semana. Y además en la tienda cuando fui a llevarlo me dijeron, no tenemos ninguno para que te pueda apañar esta semana. Entonces, mensaje ninguno. Pero sí que vi el mail. Te enviaron un mail, sí. Sí. Luego además, me metí, hice lo mismo que hiciste tú, pero vi que el pack que yo quería estaba agotado, pero para el resto del mes. Y dije, bueno, pues la consola básica. Y también en esa tienda, agotada. Sí, sí, no, no. ¿Qué hice? Llamé a MediaMarkt y dije, a ver, ¿cómo está este tema? Justo me pilló miércoles, que sabía que les llegaban consolas. Sí, sí, consolas. Le llegaban consolas el miércoles y el martes. Pues me dijeron, a las 5 de la tarde la sacamos a la venta. Salgo a las 5 y media del trabajo, pues pasé un momento por mi casa, que estaba justo al lado. Cogí mi tarjeta para hacer la devolución de la pre-reserva del game y fui a MediaMarkt. Os quedan pack básico y para adelante. Y me he llevado el pack básico. Claro, yo lo hubiera hecho lo mismo, pero es que desde ya he salido, me estaban vendiendo sin reserva. Y claro, tú te quedas como un tonto, en plan, coño, tengo la pasta para poder comprármela y no me la tengo el día de salida porque no me la traen. Va, y decir que lo del pack ese que yo quería, el de los dos mandos, el de la cámara, eso ha sido un caos. En ningún sitio te decían, te lo reservamos. No sé. Ha sido un pack súper limitado. Coño, para eso no lo hagáis. Ya, es que ¿qué no sentido tiene? A mí lo que más me cabreó fue lo que del game te pusieran fechas. Para eso, pon, elige tu pack. Pero que sepas que a partir de este día es cuando estará disponible. Pero coño, ya te llamaremos cuando cuando llegue tu turno. Pero si no eres capaz de cumplir la fecha. Para que, entonces que no te digan de elegir tu día. Si no, o sea, porque no lo han cumplido. No tiene ningún sentido. La cosa es que tú en un principio la seleccionaste para el miércoles. Y me va a llegar la semana que viene, me han dicho. Dice, como mínimo, el martes. Porque hoy es fiesta, el fin de semana no llegan pedidos y el martes llegarán, porque el lunes también. Y mientras tanto, tú sabes que si te fuese a cualquier otro lado, es posible que la encontrase. Es que el en Carrefour mañana llegan. O Mediamar ayer. Ayer estaban en Mediamar seguro. O sea, es que el de cajón, pero yo no. Además, decir que ahora mismo en Mediamar, por el pack básico, por llevarte por el mismo precio que te la dan en game, te dan 90 días del plus. Oye, algo, Y sin reservarlo, es que es eso. Sí. Pero bueno. Entonces, ¿tú has llegado a tocar ya la consola o qué? La toqué el día de salida en la casa de un amigo, estuve ahí 2 horas. Porque fuimos a Madrid, pero no vimos el menú. Digo, voy a ver el menú, a ver cómo funciona. Y, y hombre, y para hablar del menú y demás, sí, porque o sea, lo vi todo y estuve interactuando. A ver, ¿has llegado a ver un poco lo que te encuentras en la caja? En la caja, en sí. En la caja, sí, verdaderamente la abre y hay poca cosa. La caja básica, por ejemplo, tiene un fallo. ¿Qué fallo tiene? No sé si te habrás fijado, pero si le das la vuelta, tiene el juego de Watch Dogs, como que ya había salido a la venta, porque lo retrasaron. O sea, la caja la tiene una caja. Ya lo sé, pero es como anécdota, o sea, digo. Okay. Llegaba a la caja y digo, pues mira cómo yo ni me fijé, yo directamente pues, fui a sacarla. Tiene un fallo, tenía ese juego y no sé si tenía otro más que tampoco salió todavía. ¿Qué te parece? El Drive Club era. El Drive Club. Ajá. Bueno, mira, cuando la abres verdaderamente hay pocos trastos. Es muy funcional todo. Sí, se veía el cable de alimentación, porque lo bueno de la consola a mí es que me sorprende, porque es más pequeña que la de la competencia, y tiene la fuente de alimentación dentro, y encima de todo es más potente. O sea, es que... Y más barata. Es algo que sí. yo me quedé un poco en plan, no sé el martes. Y es un cable, es un cable lo que conecta. Es un cable, yo de repente dije, sí. Coño, ¿qué me falta aquí? Y dije, es que me he dejado algún cable. Y digo, no. Es que está es la fuente un cable, de la fuente de alimentación. Y no es de los típicos enchufes esos, gordos, redondos. No, es un enchufico. De hecho, el padre de mi amigo me dijo que tenía puesto el de la Play 3 porque el de la Play 4 es que es el mismo. El mismo cable. Es que con el de la Play 4 había habido algún problema con la fuente de alimentación, no sé qué historias, no sé, eso me dijo él. Y con el cable de la Play 3 funcionaba el de la Play 4. Decir también que te encuentras aparte, pues bueno, los típicos folletillos de instrucciones, pero también muy mínimos, y el de mi amigo y el cable del micrófono. Se pilló el, el pack con el Killzone y las instrucciones no lo vienen en español. ¿No? ¿En qué le venía? En todos los idiomas europeos menos en el español. ¡Qué desastre! No, sí, sí. Me dijo, léete el libro, a ver si encuentras el español. Y no estaba el español. Y me quedé en plan... Eso es porque saben que los españoles, joder, vamos directamente a jugar el tutorial. Con suerte. Joder. Pero bueno, luego está el microfonillo ese que nos incluyen. Sí, que era una basura. Es bastante pobre. Es muy cutre, pero bueno. Decir que vale cualquier headset que tengas para grabar en el ordenador o cosas así, ¿no? Yo tengo los Triton y él tenía los Turtle Beach y no... O sea, escuchaba... Sí, unos pijos todos. Escuchaba el audio del juego, pero no podías hablar. No podías hablar. Pero ya avisaron de que los cascos de esta generación, o sea, van a valer, pero dentro de unos meses cuando vendan una actualización. Okay. Ya avisaron que... Ok, ok. La configuración verdaderamente es muy sencilla y, bueno, es curioso. Lo primero que te pide es que la conectes a internet, que la pongas en hora y demás. Cuando la conectas a internet, nada más, entrar, mete el wifi y tú sigues configurando un poco. Algún ajuste de redes sociales, algún ajuste de la cuenta y tal. Sí, lo típico con Facebook o Twitter. Pero mola que... Desde el momento que la enchufa, la actualización esa del día 1 ya empieza a bajársela. Va a la mitad de bajársela cuando te dice... Ponte a actualizarla. Sí, sí. Mientras ya la estaba actualizando. Ya está actualizando. Enseguida te pone las mejoras de la versión 1.51, que es la que por la que íbamos ahora mismo. Y nada, pues ya metes tu cuenta y a funcionar. Decir que... ¿Cómo has visto los menús? Pues está, o sea, a mí me gusta el menú, me gusta porque es muy dinámico y encima tú también te pones esa musiquilla de fondo, nueva, bueno, se la puedes quitar. De las músicas puedes acabar hasta los huevos, ya, que yo también, de la Vita estoy hasta el gorro ya. Posiblemente yo también la acabe hasta los huevos cuando la tenga. El sonido también, el zumbido cuando va pasando, cambiando de lugar, de donde quieras meter. Y es muy PlayStation Store. Y también leí... O sea, yo no he jugado a Dark Souls, pero dicen que se han copiado de Dark Souls. No lo sé. O que se... El menú, desde luego, es muy sencillo. Pues, muy minimalista. Sí, sí. Sí, pero es... A mí me gusta más que el de Xbox, por ejemplo. La navegación, decir que es infinitamente superior a la de Play 3. Ver, no, sí, sí. Consultar una lista de trofeos ya no es una tarea de días. Ya, es que yo... Ahora cuando, lo hace al momento. Cuando me quiero meter, por ejemplo, en tus trofeos que me metí ayer, estaba en casa de un amigo y te tenía agregado y me dijo... ¿En mis trofeos? Sí, ¿y sí, eso? Sí, porque tengo un amigo que es muy friki, que tiene 30 platinos y vio tu nivel de trofeo. Y dijo, coño, es igual que el mío, tiene el nivel 17 o así. Pero yo tengo una mierda, yo tengo solo platinos. Se metió y 8 platinos. Y dice, bah, pero tiene 2000 y pico trofeos. Y dije yo... Porque no has visto los de Xbox. Claro, claro. Hay que sumárselo. Sí, no, en Play tengo poco. Oye, a ver, y estábamos diciendo... Se tiró ahí cargando media hora, sí, la trofeo. Pero la navegación es... Es muy rápido. Y luego te metes en la Store y en un segundo estás dentro, te sales, cuando quieres, no va como a la gafas. Otra de las cosas que los que seáis usuarios de PlayStation Plus conoceréis, cuando pones a descargar un juego... Que se tira es un rato ahí meditando, a ver si lo descarga o no lo descarga en Play 3. Aquí solamente estuvo meditando un poco con el DC Super Heroes, que son 30 gigas de descarga. Y estuvo un poquito. Lo demás es poner, pum, descargar, y y va muy fluido. Yo no sé cuántos megas tienes tú, pero yo con 5 megas voy a sufrir, porque es que es una putada, porque no me llegan más megas en mi pueblo, no llegan más megas. Lo máximo que tengo son 5, y lo máximo que llega. Yo ahora mismo creo que tenía 30. Pues con 30, ojalá tuviera yo 30, que los pillara. Irá más rápido la descarga, pero con 5 no tienes que esperar, pero bueno. Decir, bueno, a ver, ¿has visto un poquito lo que hay en el store? Había poca cosa, porque era el día 1, y tampoco es que fuera muy bien la conexión, pero estaba el Contrast y el Resogun. También había alguna película, de Quackity TV, creo, Quackity TV estaba por ahí, creo, también. Sí, está en la aplicación, una aplicación de IGN. Sí. Decir que han puesto alguna demo, han puesto la del NBA Live, que sí, yo la he puesto a bajar, son 9 gigas de descarga, bueno, la puta demo. Sí, ahora que ocuparán más la demo, sí. Sí, bueno. También está la de FIFA. De todas formas, el Contrast no ocupaba mucho, y el Resogun tampoco. No. También hay unos cuantos free-to-plays. Eso sí que no lo parece, que hay uno de aviones. El de aviones sí me lo dijo Packer, que estaba jugando en el PC y lo van a poner gratuito en Play 4 también. O sea que... cuando los probemos hablaremos un poquito más de ello, un poco en detalle, pero bueno, hay algo. Ahora, sobre todo me ha gustado que haya free to play para quien diga, pues me he comprado el pack básico, mientras que me decido, tengo sí. los juegos del Plus, tengo algo que jugar. El DC Super Heroes, que ya lo comentamos hace años aquí, que también está como free to play sí, en PC. Bueno, pues una opción más. Y ya pues con el Plus también tienes ahí, aunque sean 15 días, lo que te dan al principio, para los que no tengas el Plus. A ver, aquí para... hay que pasar por caja y hacerse... Tarde o temprano, sí, me parece un poco cutre que te pongan 14 días, al menos un mes lo podrían haber puesto, pero bueno. Bueno, al menos no son dos días. En Xbox no eran tan bien 15 días. Bueno, en Xbox 360 no, era un mes. Un pero mes. En 360 bueno. ahora ya... Bueno, qué más da. Ahora en ya... Fin. Bueno. Sí, aquí es que al final tienes o sea, que pasar final, por caja. Y compensa, pasar, sí. Compensa porque... Bueno, al menos sí, te dan juego gratis. Yo voy a... O sea, no sé si mantendrán niveles como en Play 3, porque ahora van a sacar muchos juegos indies. Y lo mismo te cuelan en el Plus mucho indie. Y tiene, va a ser la tendencia. Va a ser eso, la tendencia. Y esa es la putada, que ahora a lo mejor no te aparece un Far Cry 3 como antes o un Assassin's Creed. Hay que dejar tiempo, Shani. Sí, de ya, aquí a un año, ya, alguno de los títulos sí, sí. gordos de salida, seguro que lo. El NAC, seguro que lo tenemos. Ya, o de cara, NAC, de cara NAC, al E3 en, o algo así. En 9 meses, o como mucho, o en 7, seguro que está. Porque el NAC, vamos, que tiene toda la pinta. Pero, ¿qué va a hacer? A ver, ya, no, te no, van a poner no, el Battlefield de primera no, para. No. Pero vamos, que si me ponen el NAC, bienvenido sea. O sea, ya tengo ahí... Decir, no obstante, que la oferta que hay ahora mismo en el Plus, para empezar, pues bueno, es discreta, pero ojo, todo el mundo aquí se ha comprado que si Battlefield, que si no sé qué, pero más de uno no ha soltado el Resogun. Dicen, se han llevado muy buenas notas, o sea, yo no lo he probado. Hablaremos más adelante de este título en detalle, pero sí que te... Ahora, hemos dicho en los DLC, vamos a hablar de los descargables del año. Vamos a ver si Resogun... ¿Se cuela en la lista o no, eh? Sí, puede colarse porque en finales de noviembre, principios de diciembre de 2013. Vamos a ver. Contras, pues bueno, es lo que es. Lo que tú dices, mucha cosa indie, pero ojo, de calidad. Uno de los títulos también más señalados de este año es el Don't Starve. Y lo van a meter seguramente en el momento que salga en Play 4, lo van a meter. En cuanto a descargas, también... Pues hay algunos títulos menores descargables de estos que podrían salir igualmente en Play 3, sí, en Vita. Que lo mismo se han hecho para Play 3 y sí. Han dicho, bueno, lo metemos aquí. Y... Sí, y se nota mucho, no pasa nada. No, bueno, al menos está ahí, sí. Y decir que algunos de estos son cross-buy, que los puedes disfrutar sí, en los tres sistemas en incluso. Dos ejemplos de eso son juegos de That Game Company, como Flower, que si ya lo teníamos, lo vamos a poder descargar tanto en Vita como en Play 4. Pues, tú lo bueno. tenías, creo, ¿no? Yo lo tenía. Y te lo has descargado gratuito en Y Flow también. Pues bueno, son juegos muy menores, evidentemente no aprovechan las capacidades de la máquina, pero el hecho de poder rejugarlo sí. optimizado para las nuevas máquinas, pues, oye, es un añadido. Te lo dan gratis, o sea, bueno, no te lo dan gratis, ¿no? Ya has pagado por él. Es que una muestra... Pero me parece muy enrollado eso. Es una muestra como diciendo, mira, en un futuro tú has pagado para la anterior máquina y ya lo tienes para esta gratis. Es que eso es lo bueno del Plus, que... Hay muy pocos los juegos. Los tres sistemas, al mes vamos a tener 6 juegos. Dos para Play 3, dos para PS Vita y dos para PlayStation 4. Me encanta el concepto porque una persona que no tenga dinero con una suscripción del Plus... Se puede apañar, sí, sí. Y el que venga también, es que salen todos ganando. Lo hemos alabado eso muchísimas veces. Bueno, ¿has tocado algún juego de la máquina? En la Play 4 sí, jugué a Call of Duty, así un par de partidas. Y hombre, se ve mejor que en Xbox One, o sea, en 1080p. Y hombre, evidentemente que en Play 3. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo... Solo que en Play 3 cuando disparas de lejos no sabes si es un enemigo o una piedra. Gráficamente. No. Me puse a jugar a Black Ops 2, de hecho, en Play 3. Y gráficamente, o sea, Black Ops 2 es mejor que Call of Duty Ghost. En serio, ¿eh? Fíjate. Es mejor y va a 60 FPS. Y va todo más... Yo no me acordaba y me puse a jugarlo y... Hostia. El Treyarch, es que se nota que Treyarch es... Está mejor que Infinity War, pero bueno. Pero es que Infinity War, si es que se fueron todos... Sí, se fueron las mejores se fueron ahora a Respawn, que lo están haciendo Titanfall. Bueno, pero es el que peor se ve, entre comillas, porque tú lo ves y la luz impacta. Es que lo bueno de esta generación es la luz. Es que la luz impacta, el escenario que jugué así muy verdoso con la luz y el reflejo en el arma. Pero bueno, nueva generación, se puede pedir algo más. Tú este juego, tenías la opción de pagar por hacer el upgrade. He hecho el cambiazo en el game en formato físico. Para que no ocupe 30 gigas, pues, por 5 euros más. Bueno, si alguna vez llega a cansarte, ya te lo pediré. Pues ahí está. Yo al Battlefield también. El Battlefield sí que lo jugaré con Lipcock y Tyler y más gente, porque están pegándole duro y 64. ¿Te lo has comprado también? Lo tengo ahí precintado, esperando a la consola. Ajá, estupendo, estupendo. Y voy a hacer cambiazos en FIFA también. Es que he ido haciendo los cambiazos ya porque luego no se puede. Sí, pero... está bien hacer esos cambiazos verdaderamente, es que luego, porque sí se es que, nota. Es que no, la... quiero, no quiero tener 30 gigas en mi consola del juego y luego yo tengo 5 megas. Para 30 gigas, Dios, va a reventar la consola ahí de tanto descargar. A mí me preocupa un poco el tema del tamaño de los juegos. Eso es lo que y, yo te, quiero, te quiero preguntar a ti personalmente. A ver, aunque estamos aquí grabándolo, y es cuando metemos un juego, la primera vez que lo lee en la consola, se ve como una barra blanca debajo del juego, no sé si te has fijado. Sí, sí. Es como que está leyendo los trofeos y todo eso, lo está como sincronizando con la consola. ¿Eso te ocupa espacio? Pues no, no he tenido... Vamos, no, no me he fijado. Yo creo que no, ¿no? Porque los juegos en formato físico, o sea, te ocupa espacio, la actualización y ya está. Claro, lo claro, que pasa es que muchos de estos juegos que están saliendo ahora llevan actualizaciones de día 1. Y eso pasa igual en Play 3, que pues a veces ocupan 2 gigas esas actualizaciones. Alguno instalación como Assassin's Creed, supongo. Que lo metes y pone, se tiene que instalar el juego. Sí, no, vale, sí, sí, sí. Aunque bueno, Killzone, por ejemplo, no tiene instalación. El Battlefield 4 no lo sé porque no lo vi... O sea, no tampoco he tocado tanto la máquina porque he estado centrado. Sí, sí. Ahora después te contaré en mis 15 segundos en otros menesteres. Sí. Aquí verdaderamente me he dedicado más a trastear y... No, y es normal, yo también trastearé. Si ¿sabes que... una de las cosas que he trasteado? El tema de conectar la Vita. Ah, vale, vale. Sí, luego de Twitch también hablamos. De conectar la Vita es muy fácil. Es que no tiene misterio. Te dan un código para sincronizar el dispositivo, lo pone en el otro dispositivo y ya está. Y sincronizado, unido. Y a partir de ese momento, pues yo puedo jugar a Resogun en la cama, o puedo jugarme... Evidentemente, ocurre una cosa. Vita no tiene tantos botones. Entonces, lo que se hace es que el panel táctil trasero se mapean los gatillos, el R2, el L2. Eso es bastante incómodo. Tú imagínate un Need for Speed para conducir con el R2, eso es injugable. Me parece que se pueden remapear, no lo he tocado tanto. Esto, verdaderamente, yo la función se la veo para juegos pues, más independientes, más indie. Los indies iban, sí. Eso está de puta madre para jugarlo en la cama tranquilamente. Y eso, de momento, lo que yo he visto, hay un lag muy mínimo, muy, muy mínimo. Pero tengo que seguir probándolo. Para poder hablar con propiedad y eso. Acaba de salir al mercado y lo que hicieron... El primer día, por ejemplo, quitaron cosas de PlayStation 4 porque preveían que esto sí que se iba a petar. Sí. De hecho, hubo algunos errores, algunos fallos, porque estaba todo el mundo que se quería meter y mucha gente se la compró. Ya llevan más casi 3 millones de consolas vendidas. Y quitaron lo de qué están haciendo tus amigos, eso de la actividad de tus amigos. Lo que has jugado o has grabado este vídeo, eso lo quitaron y lo han puesto hasta eso lo han puesto un ya. Día 2. Sí, sí. Y dije, vamos a quitarlo, solamente vamos a poner la party y poder jugar online. Quitaron Twitch porque hubo así como retransmisiones eróticas, sí. Ajá. Sí, y eso es bastante fácil, basta con tener la cámara y sacarse está, el manubrio. Sí, sí. Y lo raro es que había gente haciendo streaming, porque cuando tú te metes en la consola, puedes ver el streaming de las demás personas, no tenemos que ser en un PC, por ejemplo, o sea, desde Twitch. Que también puede. Mola mucho que está todo integrado. De esto del tema del streaming que estás diciendo, tenemos un botón que es el botón Share, con el que podemos hacer capturas de pantalla, poner unos minutos de vídeo, publicar un poquito en plan youtuber y tal, o podemos directamente emitir por Twitch o por Ustream. Yo no tenía cuenta creada, me la creé en un segundo desde la propia consola, fue súper rápido. Y verdaderamente con eso, ¿qué podemos hacer? Emitir una partida. Te dice, pon tu canal, sincroniza con redes sociales, con Facebook y Twitter, y en el momento que tú empiezas a hacerlo, pues sí, dice, estoy jugando una partida, ¿quieres verlo? Ayer por la noche en tu perfil de Twitter también lo puso, dice, estoy retransmitiendo desde mi sistema PlayStation 4. ¿Qué? Pásate, y se ve Twitch el decir enlace. Que cuando pones eso, si tiene, a ver, podría escribirlo a mano o directamente se conectarle un teclado, pero puedes escribir un teclado y decir, voy a echarme una partida a Resogun, sí, sí, sí. ¿Queréis ver quién es aquí el puto dios? Sí, cosas así. Uniros a mi partida. O sea, pusieron un ejemplo. La gente te puede poner comentarios. Sí. Yo he tenido varios mirones, pero nadie me ha puesto ningún comentario. Estoy muy triste. Esto lo he probado y funciona bien. Lo he hecho con Resogun, donde sí que jugué a muy buen nivel. De hecho, me jugué mi primera partida y de mis amigos me quedé el primero con 7 millones y medio de puntos. La captura. Y luego lo compartí, evidentemente, la captura con sí, las funciones de compartir del botón share. Sin embargo, me jugué también una partida al Need for Speed Rivals, que nos lo han mandado para el programa, ya te lo dejaré que lo juegue. Pedí ese por no, porque todo el mundo habla de lo mismo. Todo el mundo habla, no, estaba pensado porque de conducción... Sí, y ese juego está muy guapo, está muy muy guapo. De conducción. Ya hablaremos de él, poco. Porque hay que jugarlo más y tal. Pero muy resultó. Bueno, pues se me ocurrió ponerlo, claro, las primeras veces que cogía el juego, y aparte que yo soy una castaña en determinados juegos de conducción. Sí. No hacía más que comerme la esquina, estrellarme, y había 4 o 5 personas viéndolo, y digo, vale, mi reputación va a ser más puta que Cion. Sí, sí. Bueno, pero está bien. Así que... Oye, son opciones. Y de hecho, a lo mejor esas 4 personas no estaban viéndote a ti, sino querían ver el juego. Porque eso es lo bueno, que tú buscas el nombre del juego. Tú buscas el nombre del juego. Sí. O sea, que no querían verte a ti jugar, sino querían ver el juego en movimiento. Tú buscas el juego y, por ejemplo, yo no tengo el NBA 2K14. Pues quiero ver cómo es. Pues te metes y ves a un tío jugar y dices, oh, mira, puedes hacer esto en el modo carrera. Tal. Y de hecho lo vimos nosotros y sí, está flipando. La opción en vivo. Sí, la opción en vivo. Estuvimos filmando viendo el NBA y qué graficazo, la gente. Los jugadores que están en el banquillo, cómo se mueven, todo, las repeticiones. Y ese es de los juegos más next gen han salido, ¿eh? Sí, sí. Y eso está genial. O sea, ya no es solamente porque... Yo voy a ver si lo podemos conseguir para el programa. Pero ese es el problema que tengo yo, que tengo 5 megas y como mínimo eran 20, si no me equivoco, eso dijeron. Mínimo 20 para hacer el streaming. A mí me ha ido bastante fluido. Y eso, no sé si es que tengo que tocar algo de la configuración de mi micrófono, que mi micrófono está un poco tonto, pero el sonido también, ¿no? Se escuchaba. Ah, ¿no? Ah, vale. No se escuchaba en ese momento. Yo acabaré pillando la cámara, seguramente. Para luego hacer retransmisiones eróticas, no. Para... Sinceramente, o sea, no le veo... Si tuviera conexión megas, posiblemente sí tuviera la cámara para la hora de retransmitir cosas. De hecho, yo me planteé hacer un programa de YouTube, un canal de YouTube del podcast, de confesión de un jugador, pero como no tengo megas ni un ordenador un poco decente, pues no puedo renderizar vídeos ni subirlos con mucha frecuencia. Entonces dije, pues para dejar las cosas a medio, no las hago y ya está. No voy a meter. Pero es eso, cuando tenga más megas... Posiblemente sí. Sí, me voy a pillar a lo mejor la cámara. Bueno, algo más que queramos comentar de Play 4. A mí, por lo que me ha parecido buena máquina. Estoy muy contento con cómo se mueve. ¿Has hablado con la gente de la fiesta, la de la party? No, porque le he tocado un poco... O sea, le he jugado un par de días, en realidad. Lo bueno es que puedes hablar desde tu PlayStation Vita mientras estás cagando con Pedro, con Lico. Y digo, Pedro, estoy en el aseo. Pedro, ¿quieres escuchar esto? Flop. Y detrás estás en la PlayStation 4 y tú... Oh. Pues... Hablar, igualmente, aunque no estés en la Play 4, desde la Vita puedes hablar. En PlayStation 3 no, porque no hay party, que eso es lo único malo que no tenía, para mí. Pero bueno, no tenés que pagar. Se nota, en PlayStation 3 se notaba que la infraestructura era... A veces estaba como sujeta con hilo. Sí. Porque bueno. La navegación por los menús no era fluida, la navegación por la tienda no era fluida. Pero lo bueno es que no tenías que pagar, entonces pues dices tú, bueno, al menos, sí, se bueno, entiende, no pero... tengo que pagar por... Pero aquí sí que se nota, ahora tienes aquí que pagar, no es por pagar o no pagar. A ver, yo en Vita no pago nada. Y va todo fluido, va todo como tiene Vita, que ir. Vita no, no ha tocado, pero... Pero va como tiene que ir. Y aquí se nota que las cosas se han hecho ya pensando en que funcionen. Sí. Y salirte al menú en un momento y hacer... ¿Sabes? El poder hacer varias cosas más o menos a la vez. Sí, y cuando te metes un juego, la actualización te salta y se está descargando. Lo que no sé si te puedes meter a jugar, yo creo que no. Eso sí que no lo sé. Cuando tú te metes a jugar un juego y a la actualización, te sales al menú en un segundo y la ves para arriba y ves la descarga y se está descargando enseguida. O sea, empieza a descargarse enseguida. Va todo muy rápido, sí. Pero a ver, aquí lo que no te pasa es eso de que querías jugar a un juego en tu Play y dices, esto necesita una actualización. Pantalla negra y te tiras media hora esperando. Eso es lo que yo te quiero decir, que... Eso no, aquí no pasa. ¿No puedes jugar al juego mientras se actualiza o sí? Pues no lo he comprobado, vamos. O sea, no lo comprobamos, pero al menos te puedes el otro, no, es, sí. Espera, sí lo he comprobado. Sí lo he comprobado, leche, con el Need for Speed, que me dijo, es necesario descargar una actualización. Yo jugué y luego me dijo, se ha descargado, la instalamos y luego pues, la instalamos. Y sí que vi las mejoras que tenía, pero yo mantenía mi avance y todo. Pues agradece porque yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar, va a ser al Killzone y yo jugaré la campaña. Ya hablaremos del Need for Speed, nene, que está Killzone guapo, y de todo lo que tengamos que hablar. La gente lo ha mirado muy por encima de ese juego. Por eso de que... No sé, Electronic Arts está presumiendo mucho de que ha sacado los mejores juegos y demás, que FIFA también está muy bien. Yo el FIFA también lo toqué. FIFA también está muy bien y dicen, oh, tenemos el mejor juego deportivo. Sí, ¿y qué coño pasa con el NBA? El NBA es mejor que el FIFA, eso sí. Pero bueno. Hay cosica y lo bueno es que cada semana pues nos van a ir poniendo algo en el store. A mí que vayan reforzando con descargables y cosas así, me gusta. Porque también son un tipo de juego que me gusta. Sí. Y la posibilidad de jugar, de retransmitirlo, de darlo a conocer a más gente, y jugarlo en una buena máquina, también mola. Claro. Sí, la máquina en sí... La idea es compatibilizar juegos bestiales y salvajes de máxima potencia con cosas independientes. Bueno, su eslogan dice para los otros jugadores, pero también es para los desarrolladores, en realidad. Es que es una máquina, como ellos dijeron, que... Coño, la cagamos con PlayStation 3 y hubo cagadas porque la consola en sí, excepto en The Last of Us y Uncharted, que eran juegos de compañía y exclusivos, o sea, de Naughty Dog y exclusivo para el sistema PlayStation 3... Pues sacaba el provecho máximo de la consola. Sí. Pero es que luego los otros juegos iban más limitados porque lo hacían para dos plataformas y los desarrolladores en Play 3 siempre estaban. Que no le gustaban hacer juegos para PlayStation 3. Nada, desde luego, se han ganado la redención. Es muy buena máquina. Y es muy buena máquina. De hecho, es mejor máquina para su momento que Play 3. Vamos, calle. Sí. Y hablaba el otro día de Xbox 360, de Xbox One. Y es que esta es más pequeña, tiene la fuente de alimentación dentro y es superior, la tarjeta gráfica es superior. Es que es algo que yo me quedé, no, es más pequeña, superior. No solo eso, todo mira. Todo dentro es algo que no... Yo ahora mismo, a ver, me asumo a la tienda y en realidad miro lo que hay y no veo necesidad de lanzarme a por ninguna de las dos. No, ahora mismo ya os digo que pero te digo, catálogo, pero... Pero bueno, más o menos las dos tienen un catálogo aceptable para empezar. Sí. Yo tenía el calentón de, ay, que si está el exclusivo, el Dead Rising 3 para la Xbox One, no sé qué. Pero claro, todavía no tenía la Play 4. Ahora la tengo aquí en mi casa y digo, sinceramente, ya, claro. ¿Para qué quiero otra cosa? Claro, sí. No, es verdad, es, no, sí. ¿Para qué cojones quiero otra cosa? No, ya no tengo esa necesidad de tener una segunda máquina con eso. Ahora mismo, con mi PC, con mi Wii U, con esto... Y con mi vida Juego y de mi Play 3 que todavía no te has pasado. Estoy enfermo. Juego de Play 3 que todavía no te has pasado tampoco. Sí, se sí. Puede volver a jugar. Los del Plus. Si es que, mira. No, pero vamos. Como entrada a la Next Gen, esto es lo más asequible de primera. Y yo, vamos, lo tengo clarísimo que. Por lo menos la PlayStation 4. Bajar de precio. 2 años para adelante. Porque es que, o sea. Habrá que ver el mercado como es. Calidad-precio me parece un. Bien. O sea, lo que sí que harán Sharing seguramente es por el mismo precio darte más. Pues sí. Pues darte algún juego, sí. Darte la cámara, sí. Darte algo. Ya lo iremos viendo. De momento iremos hablando en próximos programas. Hoy sí. No nos vamos a enrollar más con esto. Nos queda por hablar una pieza básica de la consola. Que bueno, yo creo que ya hablamos en el programa. No, bueno, casi. El mando. El 2-4. Porque. Ahora, estuvimos en la Madrid Game Week, pero claro, eso no lo teníamos durante tanto tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, tú que ahora lo tienes ya más tiempo en la mano, te has acostumbrado rápido... Sin problema. El botoncito es ese... incómodo, los gatillos, el R1, son muy duros, son... No. A veces los botones, el X, el círculo, los veo un poco plastiqui, ahí como de plastiquillo y tal... Me parecen poco consistentes, pero en realidad me parece un buen mando, un muy buen mando. No tengo quejas, los gatillos se notan más cómodos. Técnicamente me gusta más que el de PlayStation 3 y el de Xbox One. Mm. Pero posiblemente el de Xbox One sea mejor para jugar. O sea, no, yo no me rayo con eso, ya, si es lo que yo hay. Yo tampoco, es lo que hay, pero... bueno, también tenemos que tener un equipo One, claro, porque... El tema de la pantallita y eso, o sea, el slider táctil ese que lleva el mando... No le he tocado de momento en ningún juego. Bueno, no debe ser Killzone, pero en el Killzone sí que... En el Killzone sí que lo hemos visto en movimiento. Sí que es necesario porque es el búho. O sea, el búho es la pantalla. Sí. Lo envías con... Me mola que esté ahí. Es una opción más. Una opción más, sí. Que luego no se utilice. O acabe ya siendo muy limitado porque pasan de él. Pues bueno, pero hay una cosa que mola en juegos como, bueno, en la mayoría de juegos se implementa una cosa que vimos ya en la Wii, es como el Select, que lleva un microfonillo. Ah, sí, sí. Y también lleva la conexión, eso, para meter cualquier headset que tengamos, con micrófono y pum. Incluso con los cascos de los auriculares del móvil a lo mejor también. O sea, puedes meter y pues escuchar, muy posiblemente, y escuchas el juego, ¿no? Muy posiblemente. Escuchas el juego. Pero si lleva micrófono, si tiene manos libres, debería funcionar. Pero por ejemplo, con los cascos de música, o sea, tú lo metes en el mando y escuchas lo de la tele en los cascos, o sea, el juego. Eso me viene muy bien por si Noemí se acuesta a dormir. Sí, sí. Y o sea, de esto típico que dice mierda. Ya digo que tengo los Triton, pero sé que no iban. Y digo, ostras, digo, ahora en Navidades, por ejemplo, por la noche, si quiero jugar, mis padres se acuestan, voy a tener una putada. Pero sí, con los cascos al menos. Bueno, no sé cómo se escuchará. Pues sácate los del MP3, los del móvil. Sí, ver. claro. Pero al menos estas cosas tenemos que ir probándolas. Yo, eso. Hay gente que no tiene cascos y eso, pues mira. Tiene un recurso. No tiene que conectaros a la tele ni nada de eso. Está muy bien, muy bien. Oye, ¿has jugado algo? Que a todo esto estamos aquí moneando. He jugado al nuevo Ratchet & Clank, que de Insomnia, que nos enviaron Sony, que es el último que sacaron hace poco, el Nexus. Uh-huh. Me tocó a mí jugarlo y... me tocó. Y bueno, yo lo jugué en Play 2. O sea, cuando era más pequeño jugué a los primeros en Play 2. Recuerdo ya hace bastantes años que había un capitán también, así como un superhéroe, tener sus personajes. Y también recuerdo la voz de Ratchet y de Clank, que no ha cambiado. No han cambiado los dobladores. Aún siguen ahí, al pie del cañón, grabando y doblando a los personajes. En cambio, los otros ya no recuerdo exactamente, porque eran los secundarios y ya la memoria hasta ahí no me llega. Pero el juego en sí, por lo menos este, sigue siendo similar a lo que era en PlayStation 2. ¿Tú has llegado a tocar alguno de los de la nueva, los de Play 3? No, pero, o sea... El atrapado no, en el tiempo, ya, armados ya. Y peligrosos, que son buenos juegos, ¿eh? Yo sé que tengo un amigo que se los ha pasado casi todos, menos este y otro más. Dice que, o sea, el juego en sí es que el juego es lo que es. ¿Es tu amigo el de los platinos? Sí, sí. ¿El Osmos? le gusta este juego. Le mandamos un saludo por aquí. Y me dijo que este juego, el nuevo, es el que más nota tenía, un 9. O sea, es lo que más se parecía a Ratchet & Clank de PlayStation 2. Fíjate que yo, sin embargo... De lo que yo recuerdo, sí se parece. La percepción que yo veo por fuera es como, madre mía, uno más, vaya tostón. Sí. No, sí, es así, o sea, hasta él me lo dijo, que es fan, dijo... Yo es que ya estoy cansado ya, o sea, se podrían parar ya de sacar porque es todo el rato lo mismo, pero bueno, es un juego que va destinado esto? Para críos. O sea, ¿qué me encuentro? Pues imagínate, tiramos a Ratchet & Clank y sufrimos el ataque de una malvada, bueno, de unos gemelos, por así decirlo, unos mellizos, mejor dicho, que son una mujer y un hombre. Y están teniendo, digamos, un plan malvado. Quieren abrir como una brecha en el espacio y que vengan monstruos a invadirnos y a matarnos y demás. Bueno, entonces, claro, nosotros somos los superhéroes, como siempre. Siempre tenemos que salvar el universo, tenemos que estar ahí salvando a la gente. Y esto es un juego en tercera persona, ¿no? Sí, en tercera persona. Uh-huh. Es un juego así un poco de, bueno, de plataformas y hack and slash un poco, sí. Y el típico de aventuras, por así decirlo. Un género de aventuras, con sus niveles de plataformeo, sus guantazos, sus armas que son iguales, yo creo que son casi las mismas que en PlayStation 2, o sea, que no ha cambiado prácticamente nada. Las armas han sido siempre un sello distintivo de esta franquicia y han sido armas chulísimas. O sea, por ejemplo, un guante que tiraba bombas, recuerdo yo perfectamente, la típica pistola, el láser, una escopeta... Un arma que tiraba como un alienígena, un bicho que iba hacia los enemigos y les pegaba por ti. Ese también estaba, era como un compañero de equipo. Y el típico, la llave inglesa, que es la... Porque Ratchet era un mecánico, si no recuerdo mal, era un mecánico. Lo que pasa es que ahora se ha convertido más en superhéroe. De tanto salvar a la galaxia. Y es eso, y tenemos que coger tornillos o tuercas. Y con esos tornillos y tuercas, pues vamos comprando armas, porque ese es el dinero. ¿Puedes mejorar la arma? Sí, claro, evidentemente las mejoras con... Esas cosas siempre molan en los juegos. Las mejoras cogiendo como una especie de diamante o de... Que están por los mapas, que son así como azules. Son como diamantes. Tú los rompes y con esos pues van mejorando, por ejemplo, el daño no mucho. Pero más, por ejemplo, en la escopeta, la distancia de tiro. O más balas en el cargador. Ajá. y esas cosas. ¿Se notan esas mejoras? Sí, por ejemplo, yo mejoro mucho las bombas, el guante este que tiene, lanza bombas, y luego le aumenté el radio, y el radio de explosión, pues evidentemente, cuando tienes a tres enemigos, te los cargas, solo quitan mucha vida. Entonces, pues eso, pues sí, pues se agradece. ¿Y esto está estructurado en plan mundo abierto o por niveles? El juego no es muy largo, no me lo voy a pasar, pero me queda un poco, porque hay como tres planetas solamente, y cada planeta, digamos, que tiene sus caminos. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros vamos a un planeta por primera vez, avanzamos un poco hacia adelante y tenemos como una especie de plaza. Y en la plaza hay como tres caminos. Pues a lo mejor al principio tienes que echar para la derecha y luego por circunstancias llegas otra vez a la plaza y tienes la otra puerta abierta y vas al otro lado. Y luego al final vas recto y tienes el malo final o lo al final del mundo ya. Pues es así básicamente. ¿Hay vehículos o algo? Vehículos. Podemos llevar, por ejemplo, una torreta enemiga. Hay algunas veces que los enemigos tienen una torreta fija. Nosotros pues se la quitamos y con eso abrimos puertas. Pero vamos, en moto no nos podemos montar ni cosas así. Yo por ahora no me he montado. O sea, la nave la utilizamos pero para viajar a distintos planetas. Hay como una especie de mapa en dibujo. Donde nosotros vamos así moviendo la nave y hasta el planeta que queremos ir. Pero no hay nada, no es nada. Es solamente selección del planeta. Es divertido. Esto para un crío de 7 años sí puede ser divertido. Pero para mí, pues, no soy fan de la saga, pues al final me acaba un poco rayando. Eso lo entiendo, pero sin embargo, lo que has dicho es buen ejemplo. Es un buen juego para un crío de 7 años. Para un crío de 7 años, claro. Un crío entre 7 y 12 años es un juego bueno. Es un juego que está a 30 euros de salida. Precio reducido, también tiene sentido. Tiene sentido. En el momento que sale. El juego no es muy duradero. ¿Es difícil? No, muy difícil, la verdad. No tiene mucha dificultad. A lo mejor en algún momento sí, pues es un poco complicado, pero pero luego respawneas y tampoco los puntos de control no están muy lejos, están cercanos al enemigo. Aquí, mira, tengo una cosa que me pasa, atrapado en el tiempo, como los juegos estos de como uno de los Ratchet & Clank. Sí. Recuerdo la demo que salió de uno de los primeros Ratchet & Clank de Play 3. Y recuerdo que en ese momento tenía unos gráficos muy competentes, muy chulos. Sí, bueno, gráficamente... Pero claro, ha pasado el tiempo. Sí, esto claro. Ahora mismo, ¿qué percepción tienes de esos gráficos? A ver, el personaje, por ejemplo, tiene así el típico pelillo que se le ve como si fuera un perro, un animal. El pelillo así naranja, anaranjado, que se ve pelo a pelo, cada pelo. Está bien hecho el personaje. A mí no me desagradan los gráficos, pero bueno. ¿Los escenarios y eso qué tal? Muy coloridos, muy cartoon. Es un juego que está destinado para los críos, y se nota que, bueno, no es que sea un gran juego gráficamente, pero tampoco es... Podría ser peor, para lo que es. O sea, que para lo que es está bastante bien, no está mal. El doblaje, bueno, Sony siempre se... Sí, claro, está en español. Sony siempre suele doblar bien los juegos. Y este, teniendo en cuenta para el público que es un buen doblaje. Es un gran doblaje. Bien. Tiene sus personajes secundarios como el Capitán Clank, que lo se llamaba. Que era uno fuerte que es un cagado. El típico que... El tipo duro que tiene miedo. Pues está bien hecho el doblaje. Bien escogido. Y luego los villanos también. Hay también robots. Que hablan también y están muy bien los doblajes. Por ejemplo, Clank, que es el robot que nos acompaña. Que tiene habilidades como el helicóptero. Saca como unas hélices y planeamos con él. O hay como una especie de minijuego en el propio juego. Que es, tenemos que abrir un portal y enviamos a Ratchet como a otra dimensión. La otra dimensión es, se ve en 2D... como una especie de escenario en 2D y tenemos que ir jugando con la gravedad para ir moviéndonos de pared a pared y así esquivar pues lava o cosas así y de plataformas como un Gravity Guy, juego ese del móvil. Llegamos hasta un punto en el que le tenemos que despertar a un bicho como un monstruo, luego le pegamos un puñetazo al monstruo y el monstruo nos persigue, tenemos que ir a la brecha donde hemos vuelto, hay otro camino de vuelta y el monstruo sale por la brecha y sale al mundo como real. Hostia, y revienta la pared. Y entonces ya pues nos abrimos paso. Es como una especie de interactuación con el segundo personaje que nos acompaña. Bueno, está simpático. Sí, es una forma de llevar a Clank. Clank protagonizó su propio juego que se llamaba Clank Agente Secreto. Sí, verdad. Sí, verdad. Que implementaba fórmulas diferentes un poco en la jugabilidad. Este sí. Era un juego de PSP. Lo hicieron como con Jak and Daxter. Daxter sacó su propio juego. Sí. Y esto hicieron lo mismo. Oye, esto sería, ¿este juego se podría mover en una PlayStation Vita? Sí, claro, perfectamente. Se puede mover. ¿Hubiese sido más adecuado un estreno en PlayStation Vita que en Play 3? Hombre, pues... A ver, adecuado. Un cross-buy sí. Estaría bien, no sé si lo tiene, porque a nosotros normalmente, pues, lo podrían haber metido como, por ejemplo, con Sly. Sly lo metieron y... No, ojo, esto no ha salido para Vita, pero sin embargo, por lo que me estás contando, es una cosa que a mí no me importaría jugar en Vita. No, para Vita yo sí lo jugaría, o sea... Uh-huh. Es que el juego, eso es curiosísimo, que no jugaría Vita... en Play... No. Pero que sí que jugaría en Vita. De hecho, me voy a poner dentro de poco con un juego de rol que se llama Rainbow Moon. Además, que tiene más horas que el sol. Que es un juego que te dura sus 5 o 6 horas. Y bueno, una Vita, pues de vez en cuando vas jugándolo poco a poco y te lo pasas. No lo mismo que sentado en el sofá. Bueno, una Vita, mejor pues. Sentado en el váter. Ahí en un momento. En un momento determinado del día que te apetece jugar a esto, aunque sean 15 minutos. Cuando estás cagando. Y te lo vas pasando y encima todo el juego pues parece más duradero. Ok. ¿El de trofeo y eso es tan fácil o...? Yo es que de trofeo sabes tú que no soy muy... No me interesa mucho, pero es el típico de mejorar armas, todas las armas a tope, comprar todas las armas, ir avanzando la campaña. Uh-huh. Y bueno, para el platino yo creo que tienes que echarle un poco de tiempo. No hay muchos trofeos, el juego no tiene muchos trofeos. ¿Se lo va a dejar a tu amigo, al Olmos? Pues si nadie lo quiere, pues se lo dejaré. No, que va, déjaselo, hombre. Pues se lo dejaré. Si es fan, se lo dejaré. Dios, que se saque el platino. Eso es la cara, ¿eh? Eso es la cara. Bueno, ¿algo más que hayas jugado o está a la espera? Pues jugué hace tiempo ya a Batman, si quieres lo comento. Hace ya tiempo, hace un mes. Sí, venga, hoy no van a salir Batman, unos 15 segundos hermosos, los tuyos y los míos, pero Origins, no tenemos prisa. Batman Origins, el nuevo Batman, que es el primero de los tres, pero el último. Cronológicamente es el primero, debería de salir el primero, pero bueno, ahora sacaron el último y dije, no, ¿qué hacemos después de City? Bueno, vamos a sacar el anterior al Asylum. Este es un juego que en un principio tú no has comentado. Porque... SV lo iba a comentar. SV lo iba a comentar. Pero SV está... El pobre muy liado con el trabajo. Así que... Alex Poisky nos facilitó una clave para jugarlo en su versión de PC. Y bueno, en cierto modo podemos considerar esta reseña patrocinada por Gamersgate. Yo... Aunque tú la patrocinaste con tu bolsillo. Mi bolsillo no. Me lo dejó un amigo. Por eso no jugar online. Lo que pasa es que él tiene... O sea, tiene el juego, pero no tiene la Play 3, porque, bueno, por una circunstancia, el chaval no tiene aquí la Play 3. Okay. Y después me dijo, bueno, te lo dejo si quieres y cuando te pase la campaña me lo devuelves. Digo, vale, ya sé, tengo algo que comentar. Ok. Y como se ha pasado todos los Batman, pues se compró este y me lo dejó. Y a lo mejor en 12 horas de juego, 11, me lo pasé. O sea, ¿fuiste a piñón? Sí, bueno, a piñón. A lo mejor en 6 días, pero lo fui jugando a lo mejor poco a poco, pero ya te digo que son 11, 12 horas, no tiene más. Este juego no está desarrollado por el mismo estudio. Era de Warner, ajá. Warner Bros. Games. Sí. Sí, crearon un estudio para la ocasión. Dicen que aquí, en menor medida, pero que ha ocurrido un poco como en Gears of War Judgment o en God of War Ascension... De esto que dice, vamos a ir cerrando esto... Choke, bueno, sí. Han choqueado un poco. Como ¿es tan... ¿Es decepcionante o no? Es un... Por así decirlo, un gran DLC del City. Ajá. O sea, es un super DLC. Un super DLC porque es más duradero que un DLC corriente y te cobran más. Pero bueno, lo malo ya te digo que no he probado el multijugador. Que eso para empezar, o sea, que lo sepan los oyentes, porque no puedo hablar de él, porque si no lo he probado... Pero estos juegos, no obstante, lo ya, importante pero, es la pero historia. Era la gran novedad del juego también era el multijugador, que eso es lo malo, pero bueno. Pero la historia, evidentemente, este juego tú no te vas a comprar para jugar al multijugador ni de coña. Pero has dicho Origins, que es el nombre, y ¿por qué Orígenes? ¿Qué tiene que ver esto con los Orígenes de Batman? No son los Orígenes de Batman, más bien. Ajá. Son los Orígenes de la saga Arkham. Okay. Eso está claro. Porque, bueno, no es que no aparece ninguna referencia de cuando Batman... Ninguna cinemática de que se convierta en Batman en el juego. Entonces, ya sabes que es Batman. Sin embargo... Es Nochebuena o Nochevieja, no recuerdo ahora mismo bien. Una de las dos fechas, creo que es Nochebuena. Y por Gotham está en peligro. Bueno, Batman más bien está en peligro. Máscara Negra contrata a varios enemigos o supervillanos y ofrece una gran recompensa, no sé cuánto dinero era, pero creo que eran millones. Una bestialidad, por la cabeza de Batman. Así que contrata a villanos como, por ejemplo, Bane, que es el más característico, o... Aparece aquí Deathstroke, ¿no? Deathstroke, sí. Y también aparece uno que ya tiene un lanzallamas, ánimo, no me acuerdo. Salen los típicos cazarrecompensas, sí, esos secundarios, sí, que sí. Aparecen en muchos cómics de Batman. Había otra que yo de cómic no, menos de DC porque no los conozco, pero había otra que era una mujer que te envenenaba. Uh-huh. O era así como un veneno, como un lagarto, que creo que incluso se transformaba en otras personas. Uh-huh. Y hay por lo menos 8 villanos. Entonces, ¿qué es lo bueno del juego? Pues la gran cantidad de enemigos que tiene. O sea, es evidente, no hay que ser muy... muy inteligente para saber que tarde o temprano te vas a enfrentar a los enemigos. Y eso, pues bueno, no es que tengan una gran dificultad, pero una vez que le pilles el truco, ya te lo vas cargando no de manera muy difícil. O sea, es simple, no es tan difícil. Por ejemplo, en Deathstroke es solamente contraataque. Uh-huh. Hay un trofeo que es que no te dé Deathstroke y no fallas... para que no te dé, no tienes que fallar ningún contraataque. Eso, por ejemplo. Uh-huh. Sencillo, una vez que le pides, o sea, el truco... Cada enemigo tiene sus patrones y hay que vencerlo sí. De un modo. Claro. Pero mientras que te enfrentas entre enemigo y enemigo, ¿qué haces? Lo mismo que en Arkham City. Realmente, es que es como un DLC porque, a ver, el mundo, o sea, el Gotham, más grande, bueno, tampoco que sea más grande, pero bueno, es parecido a Arkham City. Por ejemplo, estaba el casco antiguo, una zona del mapa... que es similar, o sea, era un copia y pega bestial. Yo lo vi y digo, esto estaba en City. O sea, bueno, vale que es la misma ciudad. Que eso para empezar, bueno, tienes la excusa. Se respeta el mapeado. Sí. Es que no entiendes los conceptos, Shani. No es que lo hayan copiado. Claro, es que es coherente con el resto de la saga. Sí, pero es que claro, para mí cambian algunas cosas. Porque en el casco antiguo recuerdo que también había así como unas vidrieras debajo en el suelo. Creo que una especie de, sí, como vidrieras que cubrían un camino. Y estaban igual. Y la cárgolas y los edificios. Le digo, esto es igual que en el City. Luego el puente, no sé si estaba en Arkham City, no sé si estaba el puente. Pero el puente es posiblemente el escenario más característico del juego. Uh-huh. También te dan un trofeo que era que pases todo el puente del tirón sin tocar el suelo. Planeando y con el gancho. Para moverte por la ciudad, por fin podemos manejar el Batmóvil, ¿o qué? No, a ver, nuestra nave nos puede dejar en distintos puntos. Estamos en la nave y nos lanza y ¿sabes que no hubiese molado que por fin en un juego de Batman no hubiese en este mismo coche, juego ahí. Ir con el Batmóvil por la calle? Verdad es que eso molaría, ¿eh? Sí, molaría bastante, pero bueno. Bueno, aquí la nave nos deja en un punto y caemos planeando en él. Y ya pues nosotros podemos movernos una vez que estamos cayendo, pues... Y en las misiones, aparte de inflar a hostia a todo el que pilla, que... Es que es lo típico, o sea, el juego tiene muy pocas novedades. Lo bueno del juego son la gran cantidad de enemigos que hay, de enemigos finales, porque los enemigos son los típicos. Son el típico con el escudo toca huevos, que tienes que saltar sobre él para pegarle. Uh-huh. El típico que tiene los pinchos esos de electricidad, uh-huh, que tienes que darle al círculo para con la capa aturdirlo. El grandullón que tienes que aturdir y luego pegarle muchos puñetazos. Y el normal, o el que tiene las armas. Es que es lo típico, o sea, varía muy poco. Varía muy poco. No hay gran variedad de enemigos, solamente esos. O sea, ya no recuerdo ninguno más. Si hay alguno así que tenga veneno como de pain o algo, no. No. O sea, muy poca variedad. La verdad es que, claro, hay escenarios, así un cuadrilátero como que está preparado, evidentemente, para la pelea, que hay varias armas y te pueden complicar, pues, el seguir hacia adelante. Porque, claro, si cogen un fusil... Las balas quitan mucha vida. Uh-huh. Podemos mejorar los personajes como antes, en plan, mejorar la armadura o los ataques cuerpo a cuerpo, más combos en los enfrentamientos, no sé si se llaman de cazador, que eran estos sigilosos que hay como un escenario donde hay gárgolas y podemos eliminar de uno en uno a los, uh-huh, enemigos, porque hay, por ejemplo, tienen a no sé cuántos rehenes y hay un escenario y tiene sus rejillas para ir por el suelo. Sí, es una fórmula, sí, que ya vimos en el Batman Arkham Asylum. Sí, sí, lo típico. Esos encuentros, pues también puedes mejorarlo al personaje para tener más habilidades en esos encuentros en concreto. Uh-huh. Y poco más, es que no vería mucho el juego. Una sale cosa en Enigma, uh-huh, pero yo Enigma no le he hecho mucho caso. Al final, cuando resuelves todos los casos de Enigma, se ve que no sé si puedes luchar contra él o algo así, no sé, pues lo puedes conocer y ir a verlo en persona o algo de eso, pero yo en Enigma no le he hecho mucho caso. Pero como secundario va bien, está bien. ¿Sale gente apoyando a Batman? ¿Algún? ¿Como en plan Robin? ¿Algún Rob, sí. Pues no, no. No salen. De hecho, la policía no es nuestra amiga. Batman está en contra de todo, o sea que ese problema está solo. El problema de que pongan un precio sobre tu cabeza. Está solo, Batman está solo. Y Gordon no quiere ver a Batman. O sea, tampoco. ¿La historia está chula? La historia, a priori, o sea, no voy a hacer spoiler, pero es así, o sea, lo que os he contado. Quieren cazar la cabeza de Batman. Yo cuando vi eso digo, simplón. Pero, simplón pero efectivo. No. O sea, luego la cosa se pone emocionante. Aparecen más villanos. Más villanos que, bueno, por ejemplo. ¿Sale el Joker? Es que, bueno, es que no quiero hacer spoiler. Ay. Pero bueno, no es ninguna. El Joker tiene que salir. A ver, el Joker. ¿Sale capucha roja? Me fijé en el tráiler. O sea, y salía Joker en el tráiler. O sea, ajá, que sale Joker en el tráiler, puedo decir que sale Joker. Sale Joker, claro. Y sale Pingüino. Ok. Pero, bueno, ya lo veréis qué pasa. El juego, ya os digo que el argumento va de menos a más. Merece la pena, ¿eh? Lo malo del juego en sí, que ya te hace spoiler, porque es la primera parte y nosotros empezamos con la segunda. Es que en Asylum, si recordáis cómo empieza Asylum, ya tienes un poco de spoiler, pero bueno. Ya. Lo malo. Ya. Bueno, que, Bueno. Pero es lo que tiene, sí, la tercera parte. Ya, es lo que tiene, sí, con Star Wars sabíamos que Darth Vader. Que a lo mejor alguien no la ha visto. Eso es cultura, Pablo. Eso, si nadie la ha visto. Pero por si acaso. Bueno. Hay gente que todavía no la ha visto. A ver. ¿Qué te iba a decir yo de esto? Mira, Alex Boisky me comentó una cosa graciosa. Estaba indignado porque dice: es que el juego, es que todo el mundo son enemigos. Dice: vamos a ver, va Batman por ahí, planeando por la ciudad, y ve en un tejado unos tíos, ve un fuego, una hoguera, y dice: hay enfrentamientos también. Sí. Llega y lo primero que hace es inflarlo a hostia sin preguntar si son unos amigos que están ahí calentándose en Nochebuena. Claro, tú vas directamente y le metes una patada voladora. Sí. Y es que a lo mejor eran tres mendigos que estaban ahí calentándose. Son todos enemigos, ¿eh? O sea, en el escenario no hay. A ver, hay algunos enfrentamientos que, por ejemplo, están robando inocentes o pegándole a la policía. Y claro, pues tú matas a los villanos y salvas a la policía y te lo agradecen. Ya. Yeah. Pero decía tal y dan experiencia. Esto hay un trofeo que salvar a 30. O sea, 30 actos de esos o esas circunstancias. Vamos por la calle y tenemos que salvar a 30 personas o así. Bueno, pues eso es lo único que hay así entre. Oye, técnicamente han dicho que ha habido problemas de ralentización, la tasa de frames y cosas así, que no estaba a la altura. Es el típico el motor gráfico que te carga el mapa en tu cara, las texturas ahí en tu cara. Uh-huh. No es que está a la altura, es que yo lo veo similar. Dicen es que no veo mucha evolución en ese juego. En dicen la saga que de consola, la mejor versión es la de Wii U. Y también, bueno, la versión de ordenador, pues también se supone que rinde mejor a nivel gráfico. Está claro, pero yo gráficamente lo he visto similar a City. O sea, que similar, es que no hay evolución. El doblaje es el de Batman de las películas. Sí, muy bien. Y no está mal, los personajes están bien hechos. Bane mide, te ponen la descripción de Bane y creo que pesan 200 kilos y pico y mide 2 metros. Es una bestia. Y eso está genial. Y te iba a decir yo, este título tiene toda la pinta de que va a ir bajando rápido. De hecho, en PC, en la oferta de Acción de Gracias, se ha podido comprar a 14 euros. Más le vale que baje porque ahora de este juego nadie se va a acordar. Claro. Con lo que está saliendo ahora, ¿qué te parece este decepcionante? ¿Tendría huevo a meterlo en las decepciones del año o no llega la cosa, no llega la sangre al río? Puede, o sea, candidato al GOTY no es. Ya. Es o del montón o decepcionante. Porque el juego empezó muy fuerte. El primer juego, si hacemos un repaso a la generación, el primer juego fue bestial. O sea, fue uno de los tres mejores juegos del año. El mejor juego de Batman, sin duda. Luego fue sorpresón del año. Fue un pedazo de juego. Y ojo que grandes City villanos, tenían variedad de villanos, de escenarios un poco. El juego no es que fuera un mundo abierto, un gran mundo abierto, pero los escenarios estaban bien hechos. Tenía su nivel ahí de hielo. Luego te ibas con la Hidra Venenosa, creo que se llamaba Hidra Venenosa, y estaba más varios tipos de escenario, vaya. Y al final el juego era muy entretenido. Y no sé, incluso duraba más que este. 15 horas por lo menos, así. Y luego sacó City, mundo abierto, como novedad. Bueno, el mundo en sí... A mí me mola más ese rollo, ¿eh? A mí no me mola. Era muy tristón, a mí la ciudad no me agrada. Gotham. Y bueno, sí, te puede gustar más o menos. Y luego sacan este, que es igual que City, y ya dices, las ideas se os han anulado, no tenéis... Nuevas ideas. Es no está claro. Aquí hay una franquicia. Hay... Tú, de cara a la Next Gen, ¿qué te gustaría más? ¿Una ampliación del concepto Batman? ¿Una reconstrucción otra vez de Gotham? ¿O directamente ya pasar a otro héroe? ¿O a Superman? Bueno, Superman en un juego. Yo es que soy anti-Superman. No me gusta Superman. Pero porque me parece muy dopado. O sea, es que Superman es... Pero esa es la pasión que yo tengo por Superman. A ver, en las películas no me gusta, pero... Está muy roto. Un tío que es todopoderoso... Es Dios, es que por eso a mí no me gusta. Claro, pero ¿qué historias construyes que sean interesantes para ese hombre? Entonces, esa es la magia y el desafío que veo de ser un buen guionista. Visto así, sí, claro, visto así, sí. Pero Superman en un videojuego... Bueno, sí, pues ¿por qué no? Puedes cambiar de superhéroe. Lo que pasa es que Batman a mí siempre me ha gustado más que Superman. De hecho, es uno de mis superhéroes favoritos. Lo veo muy humano. Hombre, la pasta. Tiene pasta para todo, pero bueno. Pero lo veo muy humano, dentro de lo que cabe. No sé. Yo, otro Arkham... No me apetecería. Pero van a seguir por el rollo, ¿eh? Es que, van a seguir con si sacan un superhéroe. Si es que todo el rato lo mismo, así no me molaría. Ahora, con otro superhéroe, pues bueno. Y esto en Next Gen puede estar guapo. Sí, pero lo veo muy fanservice este último. Pero bueno, como cierre de la saga, pues es notable, notable. O sea, puede ser mejor, pero bueno. Los tres juegos son grandes juegos, lo que pasa es que los dos últimos no aportan nada, bueno, excepto City. Este último no aporta nada, es que es como un DLC, de lo que estamos hablando. Decepción del año, pues puede entrar, sí, puede entrar. No creo que sea el juego que gane... Que ese... Bueno, es que al lado de God of War Ascension... No creo que lo gane, pero... No es tan malo como podría, God of War Ascension. Podría, ¿no?, ser un candidato, pero bueno, no creo que esté ni entre los tres primeros de decepcionar. Ya, pero cuando bueno, hagamos el repaso ese... Está ahí, está entre el montón. Veremos. O Sharin, ¿algo más o pasamos a mis mega 15 segundos? Eso es lo que he jugado y he empezado a ver ahora, ya como la Play la tengo así un poco apagada ya porque estoy esperando a la 4, digo, voy a empezar a ver... Bueno, ya os dije que me gustaba estar viendo Naruto y demás. Me gustaba ver anime y empecé a ver la otra gran franquicia, saga de anime o incluso mejor que Naruto, que es One Piece. ¿Por qué no te ves Death Note antes? Que eso es mucho más corto. Death Note ya es más corto y un amigo mío también tiene incluso los libros, se los compramos para su cumpleaños. La gente dice se vuelve loca con Death Note. Que le gusta mucho. Entonces voy a ver las gordas. Primero las gordas. Bueno, ¿te está gustando One Piece? Es interesante. Estoy viendo One Piece. Bueno, One Piece es el nombre de la serie, es el nombre del tesoro que busca todo el mundo, que está en una zona del mapa que se llama Grand Line, que es una zona muy peligrosa, y es que el rey de los piratas, hace ya muchos años, dejó su tesoro en ese lugar, se llamaba el One Piece. Y entonces, pues, él lo anunció, dijo, que antes de morir, en la intro se ve su historia, dice, mi tesoro lo he escondido en el One Piece en el Grand Line. Si lo queréis, tenéis que ir para allá. Entonces, pues comenzó la gran batalla y todo el mundo quería programarse el Rey de los Piratas. Porque se ve que el Rey de los Piratas lo mataron. No se ve cómo lo matan, pero es la intro. Y entonces, todo el mundo, todo pirata, sueña con tener el One Piece y ser el Rey de los Piratas. Pues bueno, pues Monkey y Luffy es el protagonista y quiere ser el Rey de los Piratas, es su sueño. Entonces, pues, cuando ya es más mayor. Pues busca su tripulación. Va a estar formando, por donde yo voy, que es el inicio, está formando, conociendo a los personajes. Personajes como, por ejemplo, Zorro Ronoa, que es el de las katanas, que es el que más me gusta, que quiere ser el mayor espadachín del mundo. Y es curioso porque todos los personajes tienen un mismo destino, que al final es el Grand Line y el One Piece. Porque el mejor espadachín del mundo, que por donde yo voy ya se lo ha cepillado, capítulo 20 o así, de hecho creo que es incluso español. Es un poco español, es el mejor espadachín del mundo. Que se llamaba Íñigo Montoya. No, ahora mismo no recuerdo el nombre. Es el cetrero fantasmal o algo así. Está por Grand Line. Nombre muy español, él, por otro lado. Él solo se cargó a 50 barcos. Con su espada, de un espadazo, partía por la mitad de los barcos. ¡Guau! Y ese es el mejor espadachín del mundo y estaba si ahí. Si cogemos, nos la sacamos. De hecho, ayer vi el capítulo y viene y lo ve el zorro y dice: tengo que, para ser el mejor espadachín, te tengo que matar a ti. Y dijo, bueno, frente a mí. Y cogió un puñal y con un puñal se lo cargó al zorro y le pegó la paliza. Y le dijo, primero conoce mundo y luego te enfrentarás a mí en Grand Line. Entonces, pues dice, ah, tengo que irme a Grand Line, me tengo que ir con Luffy. Luego está también el cocinero, que es Sanji, que con las patadas. Está el tirador, que es Usopp, que tiene con un tirachina es muy bueno. ¿Cuántos capítulos hay de esto? Todavía no ha acabado la serie, el manga no ha acabado, esto sigue con el manga. El manga es lo primero y después va el anime. Y el anime, 600 y pico capítulos. ¡Oh, my God! ¿Cuánto dura un capítulo de esto? 20 minutos. ¿Lo estás viendo en español o en japonés? Ahora mismo en español. Cuando terminaron de doblarlo en español, creo 200 capítulos o así. Lo dejaron de echar porque... ¿Está chulo? ¿Está bien hecha la animación? A ver, yo estoy viendo los antiguos. Los que yo estoy viendo ahora mismo los veía yo cuando era pequeño en Telecinco. Ajá. Incluso me meto en Series Lee y se ve el símbolo de Telecinco, que lo han cogido de ahí. Ok. Y me acuerdo de estos capítulos, porque yo, por ejemplo, creo que vi hasta los 60, 50 primero. Y luego ya lo dejé de ver. ¿Ya has decidido comenzar desde el principio? Sí, claro, claro, claro, desde el principio. Y esto enseguida no te va a acabar la serie, porque enseguida te mandan a que vayas por tu Play 4 y ya se acabó. No sé yo. El frotar se va a acabar. Por ejemplo, hoy Naruto sacan uno nuevo, cada jueves sacan uno. Y digo, bueno, mientras como, voy a ver el capítulo. Son 20 minutillos. Son 20 minutillos. Bueno, cada semana veo uno, pues puede ser que así lo veo. Sí. Y a lo mejor me canso, pero bueno, yo empecé a verlo. Y la serie ahora mismo, pues... Te ríes de vez en cuando, sí te ríes y es entretenida. Okay. Creo que tiene un 9,6 de nota. En Japón es la serie favorita. Sí, sí, a la gente le encanta. Aquí en España también, todo el mundo está loco con esta serie. Así que algo tiene. Algo tiene la serie. Que bueno. Bueno, pues ahí está la recomendación de One Piece. Oye, estoy que ardo. Vamos a mis 15 segundos. Vamos allá, a ver. A ver, Pablo, ¿a qué has jugado estos últimos días? Pues a ver, vamos a empezar por cositas pequeñas y luego ya vamos a ir subiendo de nivel. Creo que mis 15 segundos de gloria van a salir larguetes, pero es lo que hay. A ver, he jugado bastante, además esta es una de esas semanas de estos programas en los que vengo contento porque a todo lo que he jugado me ha llenado. Le he encontrado por su eso, punto. Y eso es una buena razón, ya no solamente por la cantidad, sino por lo cual va a ser largo tus 15 segundos, porque es un juego que te ha gustado, te gusta hablar de él. Sí, sí. Voy a empezar eso. Primero por los chiquititos, por un título... A ver, esto es curioso porque es un juego que he jugado en 5 versiones diferentes, pero básicamente es el mismo juego. Bueno. Estoy hablando de Pac-Man Championship Edition DX Plus. Pac-Man Championship Edition es un título que yo he comentado varias veces en el programa. Sí, dijiste que te gustaba mucho. Sí, porque esto es un juego que salió para 360. Luego salió para Play 3. Y además es un juego en el que me he sacado siempre todos los trofeos. Todos los logros. Los 200 puntos de logro, los 12 trofeos que tenía. Y luego, posteriormente, hará unos años, sacaron la versión DX. Otra vez con trofeo y con logros nuevos. Me lo compré para 360, me lo compré para Play 3. Y ahora ha salido en Steam. Y también te lo has comprado. Me lo he comprado. Y solo me falta un trofeo ya para tenerlos todos. Dios. Estoy enfermo con este juego, que no deja de ser una versión del Comecoco, pero con un rollo, por ejemplo, como el del Space Invaders Extreme de PSP, que es renovar una fórmula clásica, pero hacerla más moderna. Sí. Entonces, aquí el desafío en realidad es muy sencillo. Por lo general, el objetivo es, tienes 5 minutos, consigue el máximo de puntos que pueda. O tienes 10 minutos y consigue el máximo de puntos que pueda. Para eso, tenemos que una serie de circuitos estructurados diferentes, ¿no? Y estas pruebas que nos van a ir poniendo. Básicamente, en un Comecoco sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Coger las pastillitas amarillas y ir huyendo de una serie de fantasmas, sí, ¿no? Aquí ocurre una cosa, que es que va a haber muchos más fantasmas y conforme vayamos eliminándolos o conforme vayamos consiguiendo puntos, el ritmo de juego va a ir aumentando. Nosotros podemos elegir jugar en experto, jugar en fácil o jugar en normal. Y eso, o sea que... ¿Qué se nota la diferencia de dificultad? En el ritmo, en la velocidad. La velocidad del personaje de Comandocos. Claro. La de la fantasma no es superior. Nosotros, a la tuya. Si empezamos con velocidad 1, nuestro personaje se va a ir moviendo pues súper lento y vamos a poder ir decidiendo por dónde nos metemos mientras que nos persiguen los fantasmas. Sí, pero, o sea, pero los fantasmas siempre tienen la misma velocidad que tú. O sea, más o menos. Claro, pero puede ser que a velocidad muy alta tengamos que... Menos tiempo de pensar. Piensas menos. O sea, sí. Claro, entonces, este es un juego en el que la percepción visual y la capacidad de reacción son determinantes. Claro, si es que eso es lo bueno del juego. Que tienes que pensar mucho en este juego. Tienes que verlo. Tienes que ver patrones. A mí, yo reconozco que los juegos en los que hay que ver patrones se me dan muy bien. Entonces, por eso me gusta tanto sacarme el logro, que recuerdo que al principio, la primera vez que lo jugué, me costaba mucho sacarlo, pero es que una vez que los vi, es que consigo unas puntuaciones de la hostia. Y siempre me quedo muy alto en los rankings mundiales. Aquí mola mucho, sobre todo eso, que conforme te vas comiendo fantasmas, va subiendo el ritmo. Y claro, no es lo mismo jugar a nivel 1 que a nivel 50 de velocidad. Cosa que es muy posible que consigamos, porque además, para conseguir muchos puntos, eso implica que te tienes que comer muchos fantasmas. Y cada vez que te comes un fantasma, sube de velocidad, ¿no? Entonces, es una cosa muy frenética, en la que la capacidad de reacción y lo de tener claro lo que está pasando es importante. Le han metido además al juego, pues lo que he dicho, marcadores online y capacidad de compartir en Facebook pues nuestros logros o determinados aspectos. Por lo demás, es más de lo mismo. No tiene mucho misterio. Yo lo compré en la rebaja de Acción de Gracias en Amazon, que era una clave de Steam. Sí. Y en un principio en Steam te lo venden a 10 pavos, pues a mí la clave esta se me quedaba en 3 y pico. Entonces, sí, efectivamente. O sea que... Es un juego, una cosa que me pasó, claro, de los 12 logros que lleva, en la primera media hora me saqué 11. Y el pero bueno, pero como me gusta, lo sigo jugando porque sí, quiero subir en los rankings mundiales y demás. Y porque quiero sacarme el último logro que me falta. El último logro es hacerte todas las pruebas de todos los laberintos. Entonces eso te puede llevar unas 4 o 5 horas, si no tienes que repetir. Yo rara vez tengo que repetir y eso. Y muchas veces me gusta jugarlo en experto. Porque encuentro más. Y porque tengo más opción de sacar más puntos. Porque al ir más rápido, ya empieza sacando más puntos de serie, ¿no? Es una locura, una cosa muy sencilla. Este juego también está en 3DS, en el que lo tengo, pero me gusta más jugarlo con mando de 360 o de Play. Una cosa que. A mí se me va la cabeza con este juego. Es que entro como en trance y me puedo pasar la hora muerta mejorando. Decir que una cosa chula, que a veces en estas situaciones de velocidad, Pac-Man tiene bombas. Y es que si los fantasmas están a punto de pillarte, si estás bloqueado, tienes 3-4 bombas que pueden lanzar en un momento si te vas a comer. Son como minas que las pones donde. O sea, no, las dejas. No, no son minas, no es como Bomberman. Vale, es que vale. Te están atacando los fantasmas, tú le das al botón de bomba, ¡pum! Y manda a todos los fantasmas que hay en la pantalla otra vez a su casa. Ah, vale, vale. Pero salen y te persiguen otra vez mosqueados. Pero justo en ese momento no has perdido la vida y, sobre todo, más que perder la vida, no has perdido el ritmo y no has perdido tiempo en morir. Porque eso hace que baje la velocidad y tal. En fin, un juego frenético que hay que jugar con pad, que si pilláis barato, ya sea en Play, ya sea en 360 o ya sea en Steam, por mi parte, recomendadísimo. De mis juegos, pero vamos, súper favoritos, descargables de los últimos años. Pero bueno, esto ya es una fórmula previsible. Hoy vamos a hablar también de una fórmula un poco menos previsible. Se llama Gone Home. Y se perfila como uno de los grandes títulos descargables del año. Otra pregunta es importante. Es una de esas propuestas diferentes. Mira, la acción tiene lugar el 7 de junio de 1995 a la 1:15 de la mañana. Un año después de que yo naciera. Pues mira, manejamos a una chica que ha llegado a casa, ha estado un año fuera, por Europa y eso. Y en un principio la chica llega y espera que llegue su familia a recibirla. Pero cuando llegamos, la casa está vacía. No se sabe dónde está todo el mundo, pero hay algo que no va bien. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado aquí, no? Pues a ver. Entonces, este es un juego que dura unas 2 horas o 1 hora y media más o menos, en el que vamos a tener que ir desvelando dónde narices está nuestra familia y eso. Es un juego, en realidad, de exploración, sin puzzles y sin contenido violento. No hay violencia por ningún lado. Que perfectamente puede ser algo así, en plan de terror, porque conforme lo describe la historia. Claro, claro. Pero... Y ahora vamos a ir viendo. La cosa es que es una historia muy personal. Está creada por gente que han sido guionistas de la saga Bioshock. Y claro, con ese rollo de saber, tú estás en una casa muy grande que tiene luz, en la que se han estado pasando cosas hasta hace poco, pero ¿dónde está tu familia? Llega, empiezas a explorar y claro, no llevas ni las llaves. Llamas a la puerta, no te abre nadie. Y tienes que empezar trasteando. Lo primero es decir, ¿dónde está la llave? La típica llave secreta. Sí, de la casa para poder entrar. ¿Dónde la dejaría? La encuentras, abre, toca el contestador, escucha algún mensaje raro. Y claro, ¿qué narices está pasando en la casa, no? El lugar es muy, muy inmersivo, porque es una casa enorme de 2 plantas con un ático y es una casa plagada de secretos, ¿no? Porque el escenario es la casa. No hay más. No hay más. La historia, una de las primeras incógnitas que nos surge es por qué esta gente tiene una casa tan grande, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a ir moviendo por las diversas habitaciones y eso va a ser una excusa para conocer de forma íntima a unos personajes que es muy posible que no sabemos si vamos a ver a lo largo del juego, ¿no? Vamos a ir revolviendo sus cosas, la habitación del padre, la habitación de la madre, la habitación de los padres, sí, la habitación de la hermana pequeña. Y vamos a ir hurgando en sus cajones, en sus notas. Vamos a ir viendo que alguno tiene como algún archivador o algún una taquilla como con un número de seguridad donde a lo mejor guardan sus secretos. Sus secretos, sí, en plan diario. Sí. Luego también vamos a encontrarnos papeles arrugados en las papeleras. Y es curioso que el juego explora el tema de las papeleras y esos papeles que pueden contener. Puede ser importante porque... Para descubrir secretos de cada uno de los personajes, ¿no? Que son nuestra familia. La lectura de ese material, el ir observando los escenarios, las habitaciones, el salón, los recovecos de la casa, nos va a hacer que nos vayamos metiendo en un contexto de la historia y sobre todo, que te va a querer llevar a saber, pues, qué. ¿Cómo le ha ido a tu familia ese año? Pero no es solo dónde están ahora, sino qué ha pasado en el último año que no ha estado este personaje, esta chica en su casa. Y de vez en cuando nos vamos... Aunque yo creo que esa es la razón, supongo, es que investigando sobre ese año, pues que no están a lo mejor ahora. Claro, es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a ir cogiendo... Vamos a ir haciéndonos una imagen de cómo era la vida de la hermana, cómo era la vida de la madre, cómo era la vida del padre. Y supongo que todo podrá estar relacionado, todo eso, sí. Mira, algunas de las cosas que nos dicen sus creadores, que son como puntos así destacados del juego, es el tema de que no hay combate y no hay puzzles. Es exploración. Ojo, te puedes quedar atascado de forma puntual porque, como he dicho... La casa es muy grande y tiene zonas secretas. Y de vez en cuando puede ser que tú no las encuentres y digas, aquí no se puede avanzar, ¿qué pasa? Bueno, pues simplemente hay que seguir explorando un poco más, ¿no? No, que para jugar este juego hay que ser una persona paciente, paciencia... Tampoco mucho, hay que estar mínimamente atento, solamente. Tiene unos gráficos muy funcionales y básicos, pero la ambientación del contexto de la casa... Está muy bien, como hemos dicho, esto tiene lugar en el año 95 y el ambiente de los 90 está ahí, porque hay, por ejemplo, productos, cereales de la época, tickets de estrenos de cine del momento, por ejemplo, el típico billete, pues he ido a ver Pulp Fiction, Y hay una nota entre las cosas de la hermana en la que dice, está hablando con una persona de clase, dice, vamos a ver Pulp Fiction, pues sí, pero he oído que es muy violenta y no sé qué, y que sale una escena que no sé cuánto. La película que la vi hace la semana pasada, la vi por primera vez. Pues Dios. Ya estabas tardando. ves la también, voy a haber comentado, pero no la he comentado. Bueno, te encuentras cinta VHS grabada con capítulos de Expediente X, guías de programación de la época... ¿Ves la habitación de tu hermana pequeña con póster y eso de hermana pequeña, ¿no? Ocurre, y esto es un problema, a ver, tiene las voces, están en inglés. La voz de la chica, que se va preguntando cosas, o notas que te encuentras de la hermana que te ha ido dejando, eso está en inglés, pero ocurre un problema. No tiene subtítulos en español. Todo el juego, yo sí. Está todo en inglés. Las vale, notas están en inglés. Se ha ido toda la mierda. Para quien no sepa inglés, esto puede ser un problema. La narración de la historia, esas notitas de la hermana, o si te encuentras una nota en el cajón de tu madre en la que se descubre un gran secreto. Sí, pero con esto, ahora ya, aunque no sepas inglés o un inglés básico, con este tipo de juegos puedes aprender inglés perfectamente. Claro, bueno, lo que pasa es que ocurre un detalle. A ver. Aquí es importante, si quieres enterarte de lo que pasa, no es que si te encuentras una nota en la papelera, lo suyo es que te la leas. Claro. Que veas que porque esa nota está ahí por un motivo. Y te da pistas de cosas, ¿no? El tema del sonido está muy bien hecho. Y es que, claro, estamos en una casa solo. O presuntamente solo. Hay lluvia de fondo. Está la noche. Error ahí. Cada vez que movamos algo, se va a oír un sonido. Está la televisión de vez en cuando y está encendida. No, la acabo de decir. El tocadisco. Las puertas de los armarios y el silencio a veces pueden crear sensaciones de decir. Es una fórmula narrativa muy efectiva. Que te mete muy de lleno en la historia y que te hace que te lo tomes en serio porque tú no sabes si aquí ha pasado algo normal o si es que están pasando cosas terroríficas. El hecho de que de vez en cuando nos hemos encontrado alguna nota de nuestra hermana en la que nos dice que le ha parecido ver fantasmas en la casa... Y que Jiménez... Hace que tú, cuando te vas moviendo, te mueves con pad. Yo me he ido moviendo con pad, todo muy, muy cómodo y tal. Pero yo cuando iba andando por la casa, iba pegado a la pared. Y eso que de repente giras para un lado y dices, me ha parecido ver algo. ¿Acabaremos viendo algo? ¿No acabaremos viendo algo? Es parte del misterio con el que juega este título, este Gone Home. Solo lo descubriremos en cuarto milenio. Es una cosa que es curiosa, ¿no? Es una rabia que esté en inglés porque se pueden perder matices y sobre todo porque lo hace injugable para alguien ajeno que no domine el idioma. Lleva además, también hace poco han puesto un modo de con comentarios de los directores que dura un par de horas, que ir jugando el juego y ellos te van comentando como una película y te van contando detalles de la producción. Es como un extra. Pues bueno, ahí está. Más o menos tardamos... Yo me lo pasé en una mañana. Y aparte de algún atranque que haya de no encontrar cierto panel, el juego más o menos te va indicando bien lo que tienes que hacer. Sí. Es muy sencillo. Hay juegos de este tipo, como Dear Esther o demás, o el último Amnesia Machine for Pigs, que son casi más de exploración, pero menos inspirados. Aquí el estar en un entorno cerrado... Y el tener la motivación de saber dónde está tu familia y si te vas a encontrar un susto o no, eso mola. Además, como he dicho, ahí está el típico ático de las casas estas grandes. Y el clímax final tiene lugar ahí. Se trata de encontrar el ático y cosas curiosas. Por ejemplo, la hermana nos deja la nota cerca del ático... Y una bombilla roja dice, no entrar si hay bombilla roja. Y tú puedes entrar, no te pido. Bueno, el final concluye en llegar ahí. Y justo esos momentos antes de llegar ahí. y decir, ¿qué va a pasar aquí? Ese de desenmarañar el misterio está muy chulo y juega mucho contigo. Porque no sabe. Luego al final te quedas como, wow, vaya, me han tomado aquí de rehén durante 2 horas. Tío, todo spoiler. Todo spoiler. ¿El qué? No. Que me han tomado de rehén es que era una analogía. Me refiero a que me han tenido aquí atrapado sin poder moverme y sin saber... El escenario es la casa. Al final te liberas. Sí, que al final ya... Sí, al final me refiero que te liberas tú, la sensación esa, te quedas como, vale, ya sé lo que ha pasado, ahora entiendo. Sin embargo, a ver, el precio es alto. El precio que hay que pagar es alto. 18,99 por 2 horas. Y no lleva ni subtítulos. 9 euros la hora, prácticamente. Es caro, ¿eh? De hecho, estoy seguro que buscando bien puede haber putas más baratas. Mira, yo, fuera de broma, lo compré a 4,75 en las rebajas de Acción de Gracias de otoño de Steam. Y ya me parece un precio duro para la duración que ofrece. No obstante, sabía que este juego estaba muy bien valorado. Y mira, según Metacritic, de 53 críticas le dan un 86 de media. Sí. Que es muy buena nota. Quitándole el tema de la duración, que bueno, pierde, sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. A lo mejor para lo que es. Si tuviera menos precio, porque evidentemente 18 euros es mucho. Esto más largo no tiene sentido que claro, sea. Claro, por eso digo que... Tendría que ser más barato. Más barato y... 5 pavos. Claro. 5 pavos. 5 pavos ya de salida. Y luego comprártelo rebajado. Rebajado ya. Pero bueno, obviando eso, con el tiempo estoy seguro que bajará, lo incluirán en un bundle o tal. Mi recomendación es, siempre que manejéis el inglés y sepáis dónde os metéis en un juego que no es violento, que te van a contar una historia, merece la pena probarlo. Pero como hemos dicho, de 5 para abajo. Es una gran experiencia, es un título diferente, muy diferente, cargado de tensión, ese clima final y sobre todo que te remueve porque hace que estés motivado. Es muy especial, muy original y muy caro, pero eso no quita para que lo podamos incluir como una de las propuestas descargables más interesantes del año. Entonces, ahí queda esa recomendación de Gone Home. Ahora vamos a hablar de otro título que me he pasado esta semana, un título de calidad. Vamos a hablar de un juego de 3DS que se llama The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. ¿A ti te gusta Zelda? No, o sea, no suelo jugar a los Zelda y cuando era pequeño tampoco jugaba. O sea, que no es que no me guste, sino que no jugaba porque la Nintendo y demás tampoco jugaba. Ok. Siempre jugaba a los Pokémon. Ok. Pues mira, este ha sido un año muy bueno para los amantes de la saga de Zelda. Por ejemplo, ha salido la versión de Wii U de The Legend of Zelda Wind Waker HD hace poco, que ya salió en GameCube y ha sido un juego como pues muy querido, muy especial de la franquicia. Luego además se han recuperado también los juegos originales para la consola virtual de Wii U. Ha salido también un libro de arte sobre la historia de Zelda que se llama Hyrule Historia. Además ha salido traducido al español a 30 pavos. Un libro de la hostia para fans, imprescindible. Sí, eso lo leí. Y ahora ha llegado un nuevo juego para 3DS que es la guinda del pastel porque es un título completamente nuevo. Además llega en portátil. Una variable y eso que siempre ha servido pues para dar una ración extra un poco a las de sobremesa que iban pillando los aficionados a la saga, ¿no? En DS tuvimos 2 entregas así simpatiquillas, que eran el Phantom Hourglass y Spirit Tracks, que más o menos estaban bien, pero eran un poquito diferentes, ¿no? Con respecto a otras, a los Zeldas tradicionales. En 3DS ya contábamos con uno de los mejores juegos de la historia, que es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero no dejaba de ser un remake en 3D de un juego de Nintendo 64. Entonces, por fin nos llega algo nuevo a portátil, más o menos coherente y respetuoso con la saga, ¿no? Ha pasado un tiempo de descanso y desde que salió ese Ocarina of Time y ahora vuelven a sacar un juego en 3DS, pero de estos que te dejan boquiabierto. El 22 de noviembre fue la fecha de salida y desde ya, desde el momento en que salió, uno de los mejores títulos que podemos comprar para 3DS. En esta entrega, además, mola que han mezclado conceptos nuevos para la saga, que le han dado un poquito, pues ha sido un poquito de soplo de aire fresco, de una fórmula que ya estaba un poco cascada, un poquillo manida, tanto en sobremesa como en portátil. Los Zelda se repiten más que el ajo. Generalmente son 8 mazmorras, un mundo. Las mazmorras hay que ir superándolas en un orden concreto. Y generalmente cada mazmorra está construida de modo que necesitamos un objeto que acabamos de conseguir justo antes de entrar a esa mazmorra. Y la mayoría de puzzles que nos vamos a encontrar ahí están relacionados con el uso de ese objeto en concreto. Aquí han decidido cambiar eso un poco, lo que le ha sentado muy bien a la saga, pero claro, las personas por lo general somos... ¿Tú cómo te llevas con los cambios, Gordo, en tu vida? Hombre, depende, porque si es como, por ejemplo, hablando de videojuegos, un Tomb Raider, pues puede salir bien. Claro, ha salido bien, para mí Tomb Raider salió de puta madre, sí, salió muy bien. Aquí lo que pasa es que los fans... recalcitrantes de una saga. Claro, sí, luego se pueden mosquear. Se pueden mosquear. Entonces, estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado y delicadeza. Más o menos como una novia cuando te manipula sutilmente para que digas que sí a todo lo que te propone. Yo recuerdo los últimos Splinter Cell no eran muy difíciles. Eran mandación que es sigilo. Sí, pero eran una ruptura. Hubo gente que se enfadó con eso. Claro, claro. A mí me gustó porque yo los otros no los jugaba porque me aburrían. Pero en cambio ahora, bueno. Aquí lo han hecho muy bien, han hecho un buen movimiento de seducción que va a gustar tanto al incauto que nunca ha tocado un Zelda como a los amantes de la saga. ¿Por qué? Porque siempre hay unos títulos que son más significativos que otros dentro de la cronología Zelda, ¿no? Y ha ocurrido una cosa, que desde que salió Ocarina of Time, pues ya no se volvió a las 2D, de las primeras entregas, ¿no? Entonces han dicho, mira, vamos a poner una música orquestal como pocas veces se ha escuchado en ningún Zelda. Pero sin embargo, vamos a regresar a entornos 2D como el A Link to the Past de Super Nintendo, que tenía una perspectiva cenital. Entonces, unos gráficos muy básicos, muy sencillos, que se ve todo muy fácil. Pero claro, ese retorno al pasado lo han hecho de un modo metiendo gráficos rediseñados, modernizados, entornos muy variados, un mundo vivo en el que, por ejemplo, vamos por un bosque y vamos encontrando que hay pájaros, que hay avispas, hay hojas de árboles, y al mismo tiempo nos encontramos personajes muy carismáticos, muy coloridos, y un montón de guiños que hacen que cualquier amante de la saga diga, sin pensárselo, sí, quiero. Entonces, una cosa que está chula. Si no eres amante de la saga, si no has tocado ningún Zelda, aquí la cosa da igual, porque te encuentras una propuesta muy contundente, un apartado técnico bestial, un diseño a nivel artístico que es imposible. Claro, eso, por ejemplo, para mí. Que no te guste. Será un caso para mí, porque yo, por ejemplo, es que prácticamente no he jugado a... O sea, he jugado, pero que no me pasa ninguno, no es... Es muy accesible, te ofrecen un mundo muy accesible, muy bonito, muy colorido, al que tú, que no has tocado nunca eso, te resulta muy fácil lanzarte de cabeza. De hecho, yo he llevado un tiempo sin jugar a un Zelda, aunque sí que he jugado mucho a otros Zelda en el pasado. Es que no me llama la atención. Buah. Es que me ha llamado la atención. Pues bueno. Yo me he metido, pero de cabeza. Lo que te he dicho, parece una tontería lo de la música, pero es una de las cosas más destacadas, porque se nota, da una sensación de superproducción. Aquí, antes he hecho una referencia al Link to the Past de Super Nintendo, pero es que la cosa no termina solo con el apartado estético. Aquí la acción transcurre exactamente en el mismo mapeado y en los lugares legendarios del juego de Super Nintendo. Lugares como la Torre de la Sombra, el Templo de Hera o el Castillo de Zelda, que ya se podían visitar en ese juego, aquí están reconstruidos para una historia totalmente nueva. La historia más o menos, vamos a contar, pero muy poquito. Aquí manejamos a Link, el héroe de toda la vida, que en este mundo, en esta historia, se gana la vida como un aprendiz de herrero. Es un chico pues muy despistado, es el típico que de vez en cuando tienen que mandar a darse un paseo a ver si le da un poco el aire y se espabila. Precisamente en uno de esos momentos en los que dicen, mira, a ver, voy a hacer un recado a ver si te despiertas ya de una vez con el fresco de la mañana, ¿no? Dice, lo que pasaba es que el capitán de la Guardia Real del castillo se tiene que enfrentar a una amenaza. Y justo se había olvidado su espada. Entonces el herrero dice, a ver, llévasela al capitán de la Guardia Real. Al poco descubrimos que tanto él como otros miembros del ejército, como la hija de un sacerdote así muy importante, han sido convertidos como en una especie de pintura y están en las paredes o en cuadros. Y vemos que un ser superpoderoso quiere poner patas arriba del reino y despertar un antiguo poder. Entonces, el resto, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. Claro, lo puedo imaginar, sí. Cuando las circunstancias son terribles y solo queda un héroe de videojuego. Zelda. Claro. Zelda, ojo, espera. Link. Bueno, Link, se llama Link, ¿no? El muchacho se llama Link. Vale. Sí. Fallo mío. Cuando las cosas se ponen jodidas, hay que dar un paso al frente y enfrentarse a los malos. Y como tenemos una espada, precisamente la espada del capitán en las manos, pues empezamos a mancharnos las manos de primera. Hombre. Así comienza una aventura fascinante que me ha durado más o menos unas 20 horas. Son duraderos los... Sí, este ha sido cortito. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho... Claro, te ofrece un mundo en el que tú te puedes ir moviendo con mucha libertad y puedes explorar. Y hay miles de rinconcillos, ahora después os contaré, pero vamos, esto es como un Zelda clásico. Sí, sí. Aquí, mira, lo que te he dicho antes de los objetos, ¿no? ¿Y cómo era la progresión antes? La progresión antes era eso, linealidad. Tienes que hacer todas las mazmorras en este orden. Eso no han cambiado. Es uno de esos cambios que he dicho que han introducido. Y es que aquí aparece un personaje que se llama Rabio, que es un tipo misterioso con una máscara que parece un conejo. Y lo que va a hacer es que nos va a alquilar todos los objetos disponibles en el juego. Nos los va a alquilar o nos los va a vender. Pero como de primera tenemos muy poquito dinero, nos los alquila por un precio así muy razonable. ¿Cuál es el tema del alquiler? Tú pagas una cantidad fija y si mueres, te los quitan. Si has comprado esos objetos, solo te quitan, claro, pues los que no has comprado, los que has alquilado. Pero eso sirve para que el mundo se abra por completo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cosas como el gancho, un gancho que nos permite superar puentes o acantilados simplemente apuntando hacia postes. Sí. Tú apuntas hacia el poste y en plan Batman, ¡bum!, no sales disparado en esa dirección. No tenemos que rodear ni nada de eso. Claro. Cosas como las bombas que nos permiten abrir brechas en determinadas zonas, en determinadas paredes que están un poquito más cascadas. Son también armas que puedes lanzar contra los enemigos. Tenemos un boomerang. Aparece también un bastón de aire que nos permite lanzar por los aires a los enemigos. Tenemos un bastón de fuego, un bastón de hielo. Y todo esto se puede alquilar. Sí que es cierto que habrá momentos a lo largo de la aventura que también podremos tener objetos exclusivos en determinadas mazmorras o haciendo determinadas misiones, ¿no? Por ejemplo, una pala... ¿Pero todas esas misiones son más secundarias o...? No, todas esas misiones son parte de la aventura. Sí, sí. Vale, aquí no hay... Aquí, a ver, hay misiones secundarias que no son imprescindibles para acabar la aventura. Pero todas las misiones secundarias van a tener siempre un premio que van a hacer que todo al final sea más sencillo. Por eso digo que si te metes a explorar una cueva o algo así, tú explorando, digo, lo mismo te encuentras un tesoro, un arma y... Una misión secundaria que te voy a decir. Por ejemplo, nosotros estamos por la montaña explorando y nos encontramos con un tío que dice, es que me he quedado sin fuerza. Hazme un favor y te recompenso. Es que me encanta la leche premium. Hazme un favor y tienes la recompensa. Sí, el tío estaba tan desesperado que incluso lanzó una botella con un mensaje. pidiendo ayuda. Si luego vas, hablas con él, te encarga la leche premium. Tienes que ir al pueblo, en el pueblo comprar la leche esa, luego se la bebe y te regala la botella. Pues esa botella luego te sirve, por ejemplo, para capturar hadas que cuando se te acaba la vida a mitad de una mazmorra, pues podría o perder la vida, pero si lleva helada, te regenera corazones. O en esas botellas también podemos llevar una poción mágica con la que restaurar todos nuestros corazones. En un momento que estemos muy mal enfrentándonos a un jefe final. Entonces, eso es solo un ejemplo con una botella de las 5 que hay en el juego. Entonces, siempre todas las cosas que hacemos sirven para algo, ¿no? El tema del alquiler flexibiliza muchísimo el juego y te da una sensación mucho menos lineal, porque te dan varias posibilidades. Sí, claro, aquí ya puedes ir resolviendo la zona en el orden que a ti te vaya surgiendo o que a ti te vaya apeteciendo, ¿no? Sí que es verdad que en cada templo van a ser especialmente útiles algunos ítems, igual que los anteriores Zelda, ¿no? Y siempre al final de cada templo pues va a haber un monstruo final. Pero al final te das cuenta. O sea, si ves que necesitas un ítem que no tienes, pues vas, lo alquilas y punto. Yo lo que he hecho es siempre intentaba no morir y alquilar. Y iba alquilando todos los ítems, ¿no? A lo largo de todo este mundo vamos encontrando unas veletas que nos permiten guardar la partida. Entonces, en muchos lugares del mundo vamos encontrando las veletas estas, que las activamos, se quedan como ya activadas, en plan, has descubierto una veleta. Y más adelante hay un personaje. Eso también es bueno porque así sabes que por aquí has pasado. Por aquí claro, claro, pero mola porque hay un personaje que luego nos va a hacer el favor de llevarnos a cada una de las veletas que hayamos ido desbloqueando. Entonces la navegación y el movimiento por el mundo te ahorra unos paseos de la hostia. Sí, pero bueno, en las zonas que no tienen ninguna veleta ya sabes que tienes que explorar un poquillo más, que tarde o temprano te vas a encontrar alguna por ahí, ¿no? El mapeado, no obstante, mientras que vamos, a ver. Y para teletransportarte de veleta en veleta, ¿tienes que estar en una veleta o tú estás por el medio del mapa? No, y dices, bueno, no, puedes estar en medio del mapa y dices, oye, que se me está poniendo la cosa, veo que estoy fatal de corazones, quiero irme a mi casa. O me tengo que ir ya, tengo que guardar partida. Y la otra veleta Y lo puedes hacer sin problema, eso está muy bien. A mitad de una mazmorra hay más dificultades. Te tendrías que salir de la mazmorra, creo. Prepararte mejor y sí. Sí, entonces, bueno, aquí no sale Epona, el caballo, pero el sistema de veleta hace que no necesites ningún caballo, ¿no? Mientras, ¿qué nos vamos encontrando por el mundo cuando no estamos no estamos en una mazmorra? Pues nos encontramos algún pueblecito, la Kakariko Village, donde hay un montón de habitantes y eso. Y luego un montón de zonas secretas, de rincones, de cuevas ocultas y de personajes secundarios que están por ahí haciendo cosas. Y todos están puestos ahí por un motivo. El diseño del juego en este sentido es muy bueno. Sin embargo, hay una cosa que he estado omitiendo hasta ahora. No he contado mucho de la historia. He contado un poco que hay que dar un paso al frente, ¿no? Pero sé que hay un momento al poco, a las 2-3 horas, en el que ocurre un suceso que crea un temblor en el reino, en Hyrule, y deja como una especie de brecha hecha en distintos lugares del mapeado. Una brecha. Tras ese suceso, además, Link obtiene un poder que le permite... Yo he dicho que había un ser maligno que estaba convirtiendo en pintura a la gente, ¿no? Pues te permiten fundirte con las paredes y convertirte a ti mismo en pintura... En una especie de pintura animada. Ya me imagino un poco la escena. Entonces, ¿para qué sirve? Hemos dicho que hay unas brechas, ¿no? Sí. Pues si te metes en esas brechas vas a parar a un mundo completamente diferente. No completamente diferente, pero... Una dimensión paralela, una cosa así extraña, por así decirlo. Un mundo como más oscuro. Es como Hyrule, pero se llama Lorule. Y es mucho más oscuro. Hay personajes que son repetidos, pero hay otros que no están. E incluso nos encontramos como versiones oscuras o tristes de... Claro, yo he dicho que este hombre, el Link, trabaja en una fragua. Y también hay una fragua en el mundo, en los rules. Pero mientras que en Hyrule tenía un hijo y eran personas más o menos alegres, aquí no tienen ningún hijo y son más cascarrabias. Sí. Entonces, es como un mundo... El lado opuesto. Y todos los nombres cambian. Algo ha pasado ahí, pero lógicamente la historia nos va a llevar también a explorar ese mundo. Sí. Y bueno... El mundo de los rules es una excusa perfecta para seguir explorando e ir accediendo a zonas nuevas, ir encontrando otras brechas, y claro, el encontrar una brecha en una zona del mundo puede ser que nos lleve a otra zona inaccesible desde Hyrule, ¿no? Entonces vamos jugando con todo eso. Además, en ese momento los enemigos empiezan a ser bastante más fuertes y ahí encontrar... cierto objetivo, ciertas mazmorras, va a ser bastante más complicado que los primeros compases, ¿no? Para entonces, por suerte, ya habremos conocido a uno de los personajes estos diversos que hay en el juego. Se llama la mamá Mai Mai. No sabes si es un pulpo, una caracola gigantesca, pero la cosa es que nos cuenta un problema que ha tenido. Es una madre de esta, pues que tiene muchos hijos, y los hijos pues son muy revoltosos y son unas caracolillas que nos vamos a ir encontrando por el mundo. Eso tenemos que devolver. Hay 100 en total. Yo. Hay, por ejemplo, uno que te encuentra, es una caracola rara, hay uno, por ejemplo, que te encuentra subido en un árbol. Y tienes que encontrar un método para golpear ese árbol con mucha fuerza... y que se caigan. Se lo diría, ¿hay algunos? A lo mejor en alguna secundaria, cosas así. Para eso sí puede servir también. Hay algunos que hay enganchados en las paredes, pero no podemos sacarlos de la pared. No tenemos fuerza para sacarlos. Lo que podemos hacer es fundirnos con la pared, ponernos justo delante, volver a nuestra forma normal, y justo en el momento ese, por la fuerza, ¡pum!, lo despegamos. A veces, buceando, podemos encontrarnos también algunos. Y son el coleccionable del juego. Lo que pasa es que es un coleccionable útil, de los que molan. Porque cuando le vayamos dando 10 bebés Mai Mai a la mamá... nos va recompensando. Le va a dar un superpoder a una de nuestras armas. A la arma, no que tengamos alquilada, sino comprada. Pero, por ejemplo, si nuestro bastón de hielo deja caer un peñasco de hielo encima de los enemigos, uno... con el poder de la mamá Mai Mai, vamos a echar 3 o 4 peñascos de hielo. Entonces, el campo sí va a ser mucho más gordo. Ya, es que lo bueno es que aunque no encuentres los 100, si encuentras 60 o 50, pues claro, mira, al menos tienes tus 4 o 5 armas mejoradas. Cuando ahí tú empiezas a trastear esto, tú ya sabes cuáles son las armas que más te gustan y las más útiles, ¿no? Entonces, en ese momento que empieza a complicarse el juego es cuando dices, ah, pues voy a dedicar un rato para explorar y buscar bebés de esto... y reforzar mis capacidades. O incluso cuando avanzas por el juego, si... sí, pero es una cosa que va saliendo sola, ¿no? Luego además mola que también vamos encontrando ítems que son míticos de la saga. Las botas aladas, por ejemplo, que nos permiten correr a toda pastilla. Encontramos las aletas Zora, que nos permiten nadar. El guante titán, que nos permite levantar rocas gigantescas. Y claro, una vez que los vamos obteniendo, ya invitan a que nos demos un paseo por el mundo de nuevo, viendo que, por ejemplo, con el guante titán, ¿qué rocas podemos levantar? Porque con eso vamos a encontrar zonas secretas. En las zonas secretas nos podemos encontrar muchas veces fragmentos de corazón. Eso es una cosa típica de la saga Zelda, y es que la vida está indicada por corazones. Empezamos con muy poquitos corazones, claro, esa medida que vayamos... y conforme vamos venciendo a enemigos finales, nos van a dar siempre un corazón. Entonces, ¿aquí hay niveles en plan Pokémon? No hay niveles. Lo que pasa es que sí que hay una sensación de progresión, en tanto que vamos mejorando la arma, vamos encontrando... El hecho de mejorar la arma es como si mejoraras la fuerza tuya del personaje, pues... Claro, mira, un ejemplo. Es que mola mucho porque podemos mejorar nuestra espada, nuestro traje, pero para eso tenemos que hacer esas secundarias que parece que no van a ningún lado, pero luego van a que te llevan un traje, sí, en el que el impacto del enemigo te hace solamente la mitad del daño. Claro. Eso contra un monstruo final se nota mucho. Por ejemplo, mejorar la espada tienes que investigar un poquito e implica, creo, ir a tres o cuatro... No es como... A tres o cuatro mazmorras, pero tienes una espada que hace el doble de daño. Es como el típico juego que vas avanzando y cuantos más enemigos matas, más experiencia te dan. Es el típico juego que tú haces una labor y te recompensas por ello. No, sí, aquí verdaderamente matar a esos enemigos solamente te puede dar alguna rupia, que es el dinero del juego, con la que comprar objetos. Pero una vez que lo has comprado todo, sabes que si quieres ser más fuerte, te tienes que hacer esas misiones. Esas misiones secundarias. Hay un momento que yo estaba al final del juego y noté que me venía bien tener, por ejemplo, las botellas. Y me puse a hacer las misiones de las botellas con las que ir luego a una bruja y que me hiciese pociones con las que restaurar los corazones, ¿no? Sí. Una cosa es que, a ver, quien haya jugado un Zelda, todo esto que estoy diciendo no le suena, no le pilla de nuevas. No, claro. Son cosas habituales, pero mola mucho lo de poder alquilar los objetos y ir donde tú quieras. Eso es, aunque parezca una tontería, es un punto ahí, un soplo de aire fresco que yo espero que implementen en próximos juegos. Lo de desplazarte rápidamente, eso también está muy bien. Fundamental. Y mola que el desarrollo es divertido. Se nota cuando un juego está hecho con mucho mimo a los detalles, porque aquí, esto es un juego que explorándolo, ves que es uno de los mejores juegos que han salido para portátiles este año. Al mismo tiempo ves que la historia tiene de forma frecuente giro y sorpresa, y de repente dice, anda, ¿qué ha pasado con este personaje que era un poco especial y que lleva un rato desaparecido? ¿Por qué hacía lo que hacía? Y luego lo descubre. Y así, varias veces, con varios personajes, y siempre, y al final llega a un clímax final chulo y sorprendente. Relativamente sorprendente, pero que agrada, ¿sabes? Que mola mucho. Es un juego que hay que pasarse. Sí. Que no lo juegas para no pasártelo, no. O sea, este es un juego que cuesta 40 pavos. Si lo pillas en MediaMarkt, te lo puedes encontrar con facilidad a 35. Y da 20 horas, pero 20 horas de mucha calidad, muy divertida, y para mí es de los juegos más recomendables de la consola. Tener una 3DS y no querer probar esto, o no jugar esto, es sacarle menos partido a tu máquina. Es puro amor, pura magia, y bueno, evidentemente uno de los mejores juegos de portátil del año. ¿A ti, tú lo probarías? A ver, yo si tengo una Nintendo es porque quiero tener un Mario, un Zelda. Es que son los típicos juegos que son los buques insignia de esta consola. Es que, la verdad es que yo Nintendo la tuve en su día, pero... Lo que pasa es que mira... Cuando la época de los Pokémon que estaban en auge, pero ya está, me pilló esa época. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, si me tengo que comprar una consola, pues prefiero antes una Play, una Xbox, antes que... Ya. Yeah. Que todo eso, evidentemente. Pero en un futuro, quién sabe, si bueno, pues si tú tengo trabajo... Y ya tengo mi dinero, pues sí, voy a comprar una Nintendo para tener mi Mario, mi Zelda. Y pero lo que pasa, hablando, pero en bueno. Portátil ocurría que es que esta saga le faltaba... A ver, en DS tuvimos dos Zeldas, como he dicho, pero eran un poco diferentes, demasiado diferentes. Sí. No eran exactamente el rollo que hemos tenido aquí. No era exactamente lo que te estoy diciendo. Por fin tenemos magia pura en portátil. Y este es un juego de los que no te olvidas. No me compraría un Zelda cualquiera. Yo sí digo, bueno, no juego ningún Zelda. Voy a preguntar a la gente, oye, ¿qué Zelda son los mejores? Ocarina of Time. Y ojo, este es uno de los mejores juegos de Zelda que se han hecho, ¿eh? Por eso mismo. Que yo, muy, por ejemplo, este muy no compraría. Chulo. Porque si alguien que ha jugado a los Zelda me dice que este es bueno y yo no juego a ninguno, digo, pues este, voy a empezar por este. Esto además no va a bajar. Porque los juegos de Nintendo no bajan. Son 40 pavos, 35, que hay que palmar. Pero palmas con gusto. Muy buen juego. Bueno, y te dura 20 horas. Sí, incluso ojo, forma. 20 horas yendo más o menos... A mí me han quedado cosas por hacer. Por ejemplo, lo que he dicho. En los Zelda, la vida se establece por corazones. Eso también, es que este juego también depende a lo mejor un poco del jugador. Del tipo de jugador que seas. Este bueno. Juego, a mí me encantaría que tuviese trofeos. Porque, por ejemplo, si me diesen un trofeo o un logro por conseguir todos los corazones... Me recorrería todo el puto mapa, pero claro, si tengo 17 corazones, no tengo los 20 de completarlo todo, pues me da igual, pues es que con esto me lo paso. Claro. Pero vamos, muy, o uno por mejorar toda la. Es lo que estábamos hablando cuando el poder del arma de conseguir las 100 criaturas estas, las 100. Los Maimais. Los Maimais, sí. Pues. No hace falta conseguir los 100. Sí. Pero nada, está muy bien pensado porque además, incluso cuando hay momentos en los que tú te ves que no sabes a dónde ir, cuando ya estás en el mundo oscuro, sabes que tienes una misión en concreto. Quien juegue el juego sabrá de lo que hablo. Hay un momento que te puedes sentir perdido. Bueno, pues hay una pitonisa en la que te dice, pues explora por esta zona, te veo por aquí más o menos, y te lo deja en plan crístico, pero te queda muy claro por dónde hay que explorar, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a pasar ya al último juego que traigo hoy. Y es un juego de lucha libre. De los que te gusta a ti. Sí. Yo tengo una relación muy particular con los juegos de lucha libre. Yo desde llevo jugando a esto desde la Amiga 500. El oyente, bueno, veterano. Sí. Sabe que te gusta la lucha libre. Ya lo espero para los nuevos. A ver. Vamos a ver cómo está la cosa. Mira, yo empecé en los tiempos de la Amiga 500. Me compré una Nintendo 64 para jugar a los juegos de WCW y de WWE. Luego me compré una PS1 para jugar a la saga SmackDown, de la que este título, WWE 2K14, es heredero. Luego me compré una Play 2 para continuar con. Los de la Play 2 era muy grande. Yo me acuerdo que me pegaba la bicicleta. Muy, muy chulo. Me he juntado con 8 amigos en un bajo. 8 amigos con el multipack ese. Dios. Luego esto salió en Xbox 360, también ha salido en Play 3. Y bueno, desde que se estrenó la franquicia SmackDown, luego convertida en SmackDown contra Raw, y ya después en la última entrega WWE, a partir de la entrega 12, Jukes ha sido el encargado de la saga, ¿no? Con una entrega anual, sin fallar un solo año. Y bueno, pues siempre ha sido una franquicia bastante rentable con un público fijo que suele picar cada año. Los que nos gustan los juegos de lucha libre, nos podemos tomar un año o dos de descanso, pero si el género te gusta, sabes lo que te vas a encontrar y eso, ¿no? Yo, para mí era muy, muy especial, no obstante, los días que salía el SmackDown de ese año. Ya sabía que es que me pilló en la universidad prácticamente esta saga. Y ha ido creciendo conmigo. Lo que pasa es que yo he crecido más que la saga, por lo que parece. He ido evolucionando más, ¿no? Pero sí que recuerdo con muchísimo cariño el día que llegaba el SmackDown a la tienda, me lo compraba de salida. Claro, ese día me acostaba, trabajase o no trabajase al día siguiente, me acostaba a las 3 de la mañana, lo probaba todo. Una ilusión que yo claro, creo que... Eso es lo bonito de los juegos. Esa ahí. Ilusión pocas veces la tengo ya ahora en mi vida actual. Pero le tengo mucho cariño a esos juegos, ¿no? Los títulos estos de SmackDown, hoy en día, de lucha libre, al final era una fórmula muy repetitiva. En esta generación han tenido un motor gráfico con ligeras mejoras, porque eso de sacar una entrega anual hacía que hubiese poco espacio para la evolución, ¿no? Lo que pasa ahora con los FIFAs, con el Pro... Con el... Claro, y con muy pocas ideas para hacer que el esquema jugable fuese evolucionando. Se han explorado fórmulas y han salido otros productos, como el WWE All Stars, o Legends of WrestleMania, o demás, pero en realidad ha sido un género que se ha quedado muy, pues muy para fans. Sí. Pero es que todos estos tipos de juegos, ya lo hablamos en el salón de manga. Vas a lo que vas. Vas a lo que vas. Fanservice, tienes tu público, tus sí. jugadores y. Sí, sí. Y es para ello. Mira, en la última entrega sí que es verdad que se ha reforzado el componente de la creación, que ya no se limita a editar personajes, sino a crear arena, entrada, movimientos finales. Incluso tus propias historias y piques con diálogo entre personajes y, por supuesto, crear personajes en sí. Lo que pasa es que la llegada del online ha permitido que todo esto se pueda compartir con otros jugadores. De modo que si yo he invertido un esfuerzo en crear pues, un luchador muy novedoso que acabe de salir y que no esté en el juego, yo lo subo. Y me lo puedo descargar de... O sea, luego tú te lo puedes descargar de mí. Y así en todo el mundo. Además, he incluido un sistema de valoración y de puntuación de las creaciones. De modo que si uno está bien hecho, tienen muchos votos y va a estar siempre como en el ranking de los mejores. Esto mola porque además te permite hacer cosas chulas que antes había que hacerse de forma manual, ¿no? Es que a mí me gusta Jeff Hardy, pero está en Impact Wrestling ahora mismo. O me gusta Abyss, o me gusta Hulk claro. Hogan, que ahora mismo no tiene contrato. Esto me recuerda mucho a mí a Monday Nation Racer o el... Claro, la fórmula Little Big Planet, todas sí, esas sí, sí. fórmulas. Los fans lo crean y no son ellos a lo mejor, pero sí. Es una copia muy bien hecha. Es que... aquí puedes elegir todos los movimientos finales que tiene. Incluso hay un modo de creación de movimientos finales. Los movimientos los pone el juego. Evidentemente, tú escoges los ataques que te pone el juego, ¿no? O sea... Sí, sin embargo, sí que había... ¿Tiene ataques parecidos como los que hace Jeff Hardy o algo así? O sí, sí, por supuesto. Entonces yo creo que eso... A ver, te lo hacen adrede, son listos y es en plan... Bueno, sabemos que los fans pueden hacer esto... Le vamos a permitir, que, lo hagan bien y así nosotros también, pues mira, salimos ganando todo. Eso mueve el online. Sí, sí, sí. Eso es una fórmula que ya lleva haciéndose 2-3 años y que funciona muy bien, ¿no? El año pasado sí que se hizo una cosita para, pues para ayudar a vender el juego, para que no fuese lo mismo de siempre. En la última entrega que creó THQ se intentó renovar la franquicia metiendo un como un tema o un motivo... con el que vender el juego. Se llama la Era Attitude. La Era Attitude fue una época muy importante en la historia de la lucha libre, ¿no? Comprende el periodo que oscila del año 96 más o menos a 2001 y se centró en una etapa que eran las Monday Night Wars. El programa estrella de WWE es Monday Night Raw y se echa en directo todos los lunes. Lo que pasa es que en esa época, en los 90... había otra compañía, que era WCW, que emitía sus programas a la misma hora y también en directo. Y que luchaban siempre por tener la máxima audiencia. En ese momento la lucha libre se convirtió en un fenómeno de masa en Estados Unidos. Y sirvió para introducir un montón de nuevas figuras importantes de la lucha libre de esa época. Personajes como Steve Austin... The Rock, Mankind, un Shawn Michaels mucho más descarado, Triple H, D-Generation X y, por supuesto, ir renovando también la figura del enterrador. Además, en esa época, en esa entrega lo que hicieron es que fueron combinando los luchadores actuales del año pasado con los luchadores de la era Attitude, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Más o menos eso pues funcionó, vendió bien, porque incluso metieron una historia que era repasar los mejores momentos de la era Attitude. Y eso a la gente pues le agradó, sí. Porque la historia contemporánea, pues vale, están bien, pero también mola echar un vistazo al pasado, ¿no? Es lo que hemos dicho, fanservice, darle a los fans algo con lo que puedan... ¿Cómo se llamaba que decían que era como el hermano del enterrador? ¿Era Kane? Kane. Salía ahí con salía con la versión de la máscara. La máscara así, rojo. Sí. Eso también salía... Bueno, salían trajes puntuales en los anteriores, en 2007, sí. 2008, que salía Kane con ese traje, o el enterrador con algún otro, pero no era lo mismo. Sí. Nada. ¿Qué pasó? THQ cerró sus puertas, entró en bancarrota, y 2K Games... una de las compañías más importantes en cuanto a desarrollo de videojuegos. A mí nunca, o sea, no es que nunca me ha llamado atención esa compañía, pero últimamente, por lo menos en los deportivos, el NBA, ojo que 2K ha sacado XCOM, por ejemplo, ha sacado los BioShock. Sí, por eso digo que últimamente ha sacado Mafia, por ejemplo. Está fallo. Bueno, a ver este juego como... Esta gente decidieron mantener a Jukes, al estudio que había desarrollado los SmackDown, porque claro, si directamente asumieron el compromiso de lanzar una entrega anual de WWE, decían, esto nos pilla con el culo al aire, claro. ¿Qué hacemos? Ellos saben más que nosotros, ya van. Se apoyaron en este estudio y sí que retomaron un poco la inspiración de ese experimento que habían hecho con la era Attitude. Entonces dijeron, mira, a ver, en 2014 se van a cumplir 30 años de la historia del evento de pago por visión más importante de la lucha libre. El escaparate de los inmortales. La Super Bowl de la lucha libre. WrestleMania. Sí. ¿Tú has visto qué es WrestleMania? Pues, yo recuerdo, porque yo me acuerdo cuando lo echaron en 4, bueno, no lo echaban, porque era de pago, evidentemente, lo echaban porque era Plus. Era el mayor evento de lucha libre, era el que todo el mundo lo veía, escenario guapísimo, las mejores peleas. Normalmente, casi siempre, en cada pelea se disputaba el título de campeón del mundo, un título específico. Y siempre había un título de por medio, un gran combate y los mejores luchadores. Y todo el mundo lo veía. Era como la final de la Champions League en el fútbol, por ejemplo. Es lo máximo. Bueno, un mundial. Es lo máximo. De hecho, todo va dirigido. A ver, en una temporada en la lucha libre está la mitad del año que no tiene WrestleMania y luego la otra mitad que empieza el camino a Sí, el WrestleMania. camino. Siempre hay. Título mundial, John Cena, y al final, bueno, pues nos vemos en WrestleMania, o siempre cosas así. Siempre ahí culminan las grandes historias, culminan las grandes rivalidades, ¿no? El tema principal, precisamente, de este juego va a ser ese: repasar los 30 años de historia del evento a través de 45, sus 45 combates más significativos. Entonces, lo que han hecho es estructurar en 5 grandes capítulos las estrellas de cada etapa. Por ejemplo, tenemos la etapa de la Hulkamania, que es la época en la que Hulk Hogan era el rey, pero también tenía gente como Macho Man, André el Gigante, Ricky the Dragon Steamboat, King Kong Bundy, el Sargento Slaughter, Ted DiBiase o el legendario Último Guerrero. Luego tenemos la New Generation, que fue a principios de los 90, en la que estaban un primer Shawn Michaels, que Son Michael, se acababa de separar de su compañero la patada de Son Michael, Marty creo. Jannetty. Razor Ramón, Bret the Hitman Hart, Yokozuna, Diesel o el primer Undertaker. Luego está la era Attitude que hemos comentado con Steve Austin, The Rock, Triple H o Mankind. Luego tenemos la época de la Ruthless Aggression, que es cuando empezó el primer John Cena, cuando Eddie Guerrero ganó el título, cuando debutó Brock Lesnar, la época de Batista el Animal, cuando Rey Mysterio Randy Orton, me empezó a encanta. coger así fuerza y cuando Randy Orton se convirtió en el asesino de Pues yo, leyendas. esa etapa en la que yo veía, o sea, Es la el año etapa 2005, en 2006, la que se puso muy de moda la lucha libre aquí en España también. con la 4, ya se digo que 4 empezaron a transmitir y yo a partir de ahí me compré el juego. Y ya eso era, vamos, Shawn Michaels estaba por ahí, me recuerdo. No sé si todavía sigue, yo creo que no, ya no. Shawn Michaels ya se Ya, retiró, Shawn pero en Michaels, esa tío, época también estaba qué patadas luchando. pegaba, vamos, de la mandíbula. Aquí, luego también tenemos los años de WWE Universe, The Universe Years, lo han llamado. Aquí en la época de CM Punk. Yo ahí el único que conozco es CM Punk, pero cuando estaba ya con Randy Orton y esta gente, pero recuerdo que era más un poco mierdilla, no era tan importante. Pero ahora está en la portada de los juegos y supongo que ya tiene. Bueno, y de Sí. hecho, así echando un reojo a la televisión, no sé si en Neox o todavía lo echan, él era campeón del mundo, tenía el título, digo. Ahora mismo no, pero Pero vamos, bueno, lo tuvo o algo así, que era importante. junto a el alzamiento al estrellato de CM Punk tenemos también a Dolph Ziggler, a Daniel Bryan, a Ryback o a The Shield. Lo que hemos dicho, vamos a revivir grandes momentos de WrestleMania. En cada combate del modo WrestleMania tenemos una serie de objetivos que hay que cumplir. Siempre vamos a decir, empezamos. WrestleMania 1. Y va a revivir uno de los combates, uno de los eventos estelares de ese combate, ¿no? Entonces, en cada combate, claro, pasaron cosas muy significativas que se recuerdan. Entonces, tú tienes la opción de vencer a tu rival y listo, o intentar replicar lo mismo que pasó. Es una cosa que sirve pues, para revivir momento a momento la intensidad de estos enfrentamientos y que sale también de un modo muy fluido en el juego. Grandes, grandes peleas. Yo recuerdo, no sé, una pelea también que era. Fue el enterrador contra Batista, campeón del mundo en WrestleMania, Ese está, que le ganó el por enterrador, no supuesto, recuerdo. es uno de los que están Que le ganó el incluidos. enterrador, creo. Dios, el enterrador era la caña. Sí. Mira, algunos combates cuentan antes, la presentación es buenísima, con un Sí. montaje en vídeo repasando la historia de ese combate. Eso está bien. A veces son 2 minutos, todo subtitulado, está en inglés, pero todo subtitulado en perfecto castellano y eso. Luego también, durante el combate hay momentos escripteados en los que ocurre un evento para que sea más o menos igual que lo que pasó. Y hay veces que a lo mejor incluso aparece el momento previo al combate. Macho Man contra Hulk Hogan, creo. aparece Macho Man en primer plano hablando con el motor del juego, y en la misma entrevista que salió en WrestleMania, en ese momento, haciendo lo mismo y con la voz original de Randy Savage. Entonces, son detalles que eso a los fans nos gusta. Aquí, cuando luchamos un combate, si está todo desbloqueado. Hay que empezar por el primero, por WrestleMania 1. Si conseguimos vencer, pues pasamos al siguiente evento. Además, si conseguimos cumplir todos los objetivos, vamos a ir desbloqueando todos los personajes, arena y traje relacionados con ese evento. ¿Hay micropagos en este juego? No. Bueno, a ver, no sé si hay algún accelerator. No son necesarios. No, para nada, ¿qué va? O sea, no, para jugar, para desbloquear, no es necesario. Lo que pasa es que sí que mola que, por ejemplo, si en WrestleMania 2 hace el combate de Hulk Hogan contra King Kong Bundy. Vale, pues si consigues todos los objetivos, Hulk Hogan participó en muchos WrestleMania. Pues, vale, pues desbloquea ese Hulk Hogan y, o sea, el personaje de Hulk Hogan y ese traje y esa apariencia. En los próximos combates en los que participa, desbloquea las distintas apariencias de cada WrestleMania. Porque toda la ropa, todo el aspecto cambia y es una adaptación de ese combate. No han cogido un solo Hulk Hogan y es el mismo en todo. En los combates estos, por ejemplo, a ver, en juegos de pelea, por ejemplo, mira, el anime de Naruto, ¿no? Está la de Shippuden, pues la serie cuando es pequeña puede revivir algunas peleas, ¿no? Y hay como desafíos en las peleas. En plan, termina, remátalo con la técnica final, que es como lo hacen en la serie. Claro, son el tema de los objetivos que te estoy comentando. Claro, los objetivos en WrestleMania son como lo que se produjo en la realidad, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, mejor el enterrador le hace el ataque, su ataque característico a Batista. De hecho, a Kane le tiene. En Kane en WrestleMania 14, me parece que. Creo que en el 14. Le tienes que hacer tres tombstones. Tres veces el finisher. Sí, sí. Y entonces. Y uno de los objetivos que te ponen. Uno de los objetivos que te ponen entonces es. Después de hacerle el tercer tombstone, tienes que hacerle la cuenta de 3 antes de 10 segundos. Y si no, no lo consigues. Claro. Para que sea más o menos igual, ¿no? Entonces, bueno, cosas curiosas. Que cada uno, por ejemplo, la entrada a lo que es la arena, al ring, es característico de. Va a ser igual. Por ejemplo, en WrestleMania 3, creo que fue en el 3. Había como una especie de carrito en los que se montaban los luchadores y lo iba llevando el carrito, ¿no? Pues aquí, si participas en esa arena, van montados en ese carrito. De hecho, el escenario puede variar también, porque un año o otro puede cambiar un poco el escenario y supongo que en el juego, pues, las letras de WrestleMania. Claro, todo eso está adaptado. De los 30 WrestleMania. Claro, a lo mejor el enterrador, yo creo que tuvo varias. Si no recuerdo mal, creo que inclusive en moto. ¿Es posible que fuera moto? Sí, cuando tenía el gimmick de American Badass. Sí, sí, sí, pues iba en moto y luego ya no iba en moto. Por eso digo que a lo mejor en el año 1900 y pico iba en moto y ahora en el 2000 no va en moto y va cambiando. Pues se va. Ya ni que decir tiene sobre la apariencia, ¿verdad? Conforme vas terminando cada una de estas etapas, de estos capítulos, te van a ir dando un trofeo y lógicamente por luchar algunos combates y conseguir los objetivos de algunos combates como los de The Rock contra Steve Austin, el de la cerveza era, ¿no? Sí. Te van a ir dando trofeos, eso va a ir saliendo solo. También hay una serie de trofeos y un modo de juego especial dedicado a la historia de WrestleMania, dedicado al enterrador, la racha. La figura del enterrador es muy mítica porque. No haya perdido, es posible que. Es un personaje que nunca ha perdido en WrestleMania. Eso me acuerdo de eso. Que le decía Batista, voy a ser el primero que te. Y al final le. Es más de. Ahora mismo creo que van por 21 intervenciones en WrestleMania y nunca ha perdido. Eso quiere decir que ha participado durante 21 años, ha estado luchando en el evento, manteniéndose por estar ahí. Ha sido una figura mítica y jamás ha perdido. Siempre se juega con el rollo de quién va a amenazar la racha de victorias del enterrador. Algún día caerá esa racha. Ni Triple H, a lo mejor tampoco alguna vez habrá luchado contra él y tampoco. Pero nunca ha perdido. Entonces, pues, a ver, con ese rollo de que nunca ha perdido, pues le han dedicado un modo de juego específico a él. Hay uno de los modos de juego que se llama Rompe la racha. Ojo, Rompe la racha. Consiste en vencer al enterrador. Claro. Poca broma convencer al enterrador. Estará dopadísimo ahí. Más dopadísimo es poco. Yo le he hecho 3 o 4 finishers y no se levanta. Y de vez en cuando ha pasado que ya estaba cao, le he cogido la escalera. De repente, uf, y se levanta. De repente se apagan las luces, aparece detrás tuyo, te hace el finisher. Se acabó. Y, de, y además, bueno. Por vencerlo te dan un trofeo, pero hay un truco, sí, hay truco. De hecho, lo voy a compartir con los oyentes, aunque dirán, Pablo, eres muy miserable. Mira, una de las opciones es cambiar los movimientos de un luchador. Pues yo le di los movimientos de una de las divas de WWE. Aksana, al enterrador. Y se ponía a luchar como Aksana. Sin embargo, otra de las cosas que puedes cambiar en los ajustes de juego, aparte de la dificultad, son los contras que te hacen, los counters. Pero ahí, o sea, en ese modo de juego, o así decirlo, pelea específica... no hay, mantiene hay... los movimientos, mantiene los movimientos del personaje. Eso es un fallo, pero... Le puedes poner los movimientos de Aksana, de... Pero la dificultad no se la puede variar, ¿no? Sí. Igualmente, si no sería un fallo, porque... A ver, la dificultad... O al menos que el trofeo ponga, cágatelo en difícil, o algo así, porque claro... Pero ojo, a ver, la dificultad no la puedes tocar, pero sí que puedes tocar ajustes del juego. Ya. Como, ¿con qué probabilidad te hacen contra los enemigos? Ah, bueno, te haces... Si lo pones a cero... Es como lo de dificultad, ¿sí? Claro, la dificultad, digamos que se reduce. Y así, retocando lo de las contras, las veces que te quitas un objeto de las manos o cosas así... Yo se la pone al 100%, no le da nunca. Estando a la mitad, no le daba nunca. Dios. Siempre me hacía contra. Entonces, bueno, mira, más cosas que hay. Hay una cosa que se llama defiende la racha. Que es como una especie de... Al revés será. Pero no es vencer a una persona. Es que te van saliendo luchadores, tienes que ir ganándole y cada cinco... Eso con el enterrador. Conforme va, cuando vence a 5 seguidos, te dan un poquito de energía y sigue. Y cada vez más difícil. Da igual el modo de dificultad, empieza siendo 21. Fácil. ¿Eh? ¿Hasta llegar a 21? ¿O no? No, hasta llegar... Hay incluso... Ese era en plan el modo arcade, modo horda, así un poco... Sí, es como... Con cualquier luchador. Eso se llama... En lucha libre se llama combate gauntlet. Ya pensaba que van saliendo. La 21 pelea del encerrado. No, no es revivirla. No, vale. Consiste en, como tú has dicho, en un modo horda que y los checkpoints así para que te den trofeo sería de vencer a 10 rivales, vencer a 30 y vencer a 50. Llegar a 30 es más o menos posible. Si eres bueno, se te da bien, sí. Lo otro es jodido. Lo otro es jodido. Decir que luego, si os dais cuenta, estamos hablando solo de WrestleMania. Y hay un huevo de figuras históricas de WrestleMania. Pero no debemos obviar que al mismo tiempo... Saben también los otros eventos. Tenemos las superestrellas actuales. Entonces tenemos un montón de personajes actuales y un montón de leyendas. Al mismo tiempo, como está la opción de creación y las opciones online, te puedes descargar gente que está en compañías como TNA, en AAA, en el Consejo Mundial de Lucha Libre o luchadores japoneses. ¿Sale también, por ejemplo, este que se murió, Chris Benoit? Chris Benoit no sale. Ajá. No sale por un motivo muy concreto. A ver, Chris Benoit protagonizó junto con Shawn Michaels y Triple H el evento estelar de un WrestleMania que estaba en su día se consideró el mejor main event de WrestleMania de la historia. ¿De quién sale? Ocurre un problema. Chris Benoit un día se le cruzó el cable y decidió suicidarse. Sí, pero no antes de eso, estranguló a su mujer y a su hijo, que era autista. Sí, sí. Eso me acuerdo yo. Desde entonces, bueno, además una metedura de pata, una movida que hubo, eso pasó un domingo. Se ha querido evitar un poco su figura, ¿no? Desde entonces, pasó una cosa. Eso pasó un domingo. Al lunes siguiente le hicieron un programa de homenaje, de 3 horas, con sus mejores combates. Claro, pero... Y justo ese día se descubrió lo que había hecho. Claro. No se habían descubierto los eventos, solo se sabía que había muerto. Y justo se descubrió el pastel mientras que estaban emitiendo eso. Claro. Al día siguiente salió Vince McMahon, el presidente de la compañía, diciendo: ayer se hizo un programa homenaje, no sabíamos las circunstancias que habían acontecido... La figura de Chris Benoit no va a ser nombrada de nuevo, claro, ni va a aparecer en productos de la compañía. Yo sé que se suicidó, pero no recuerdo que estrangulara a su mujer ni a... Claro, fue una cosa vergonzosa y... Claro, era un gran luchador y tenía buena leche, pero era así pequeñito, me acuerdo yo. Era un luchador excelente, pero... Pero es que claro, eso no se puede permitir. Es que, claro. Claro, tú pues, te puedes suicidar, pero ¿para qué más? No. han decidido obviar eso y bueno, pues esa, hacen bien, hacen la figura bien. De Creepy Noir no se recuerda. Ni en los videojuegos, ya está. Entonces, bueno, una cosa. La vida después de WrestleMania. Aparte de WrestleMania, hay más modos de claro, juego. Te iba a decir que había más eventos, ¿no? Salen los, sí, los mira, eventos, sí. Junto a sacarnos los trofeos que nos falten, que hay mucho, por ejemplo, hay algunos trofeos que nos invitan aquí a derrotar a 20 o a 50 oponentes en cualquier modo de juego en modo difícil. Ese me lo he sacado. Luchar un Royal Rumble, por ejemplo. Y Dios, qué grande, que eso era divertido los videojuegos. Muy divertido, pero hay una intervención de Kane en un Royal Rumble que consiste en luchar todos contra todos, en el que Kane eliminó a 11 oponentes. Entonces te dan uno por eliminar a 11 oponentes. Hay otros por hacer acciones específicas en combate. Y luego está el otro gran modo de juego, aparte de WrestleMania, que es el modo WWE Universe, que es una mezcla de modo historia con modo gestión. En este modo lo que vamos a hacer es que controlamos la compañía, las plantillas de luchadores, los grupos, los establos de luchadores, las afinidades, las rivalidades, etc. Según cada victoria y cada derrota, se irán modificando los power rankings que hacen que algunos luchadores sean más importantes que otros. Y nosotros tenemos la opción de incluso crear los combates que se van a luchar en cada evento. Y tendremos opción de simularlo o de jugarlo nosotros mismos. Es una cosa un poco, un modo muy libre de jugar, ¿no? Además podemos hacer cosas como cambiar el nombre a los programas, insertar nuestros propios personajes, de modo que podríamos crear un programa que fuese Confesiones de un jugador, en el que los luchadores pues son pues personajes que hayamos creado nosotros. O incluso podríamos crear ECW, la compañía de lucha extrema ya desaparecida, crear la marca de nuevo y hacer que todos los combates pues sean con reglas extremas. Entonces, pues... Ahí estaba CM Punk. Sí, ahí estuvo en la versión que hicieron en WWE, sí, en 2006. Entonces, esto se trata de crear cosas interesantes que atraigan a la audiencia. Que esté todo bien hilvanado y que si un personaje se está enfrentando a otro, que haya continuidad y que todo concluya, como en la vida más o menos real, en un pay-per-view gordo. De modo que, pues siempre, esto es igual que en una temporada normal. Este modo se acaba en WrestleMania. Entonces, ir simulando, ir preparando, pero claro, también te dan una serie de trofeos por hacer ciertas cosas aquí. Aquí luego, aparte, pues una de las cosas que no estamos hablando, bueno, es los modos de juego, porque la lucha libre no es inflar a hostia y uno, dos y tres y ya está. Hay un montón de cosas. La jaula, reglas extremas, que puedes coger objetos como una silla, sí, un cinturón. Que gana el que deja cabo al rival. Gana de cuenta atrás. Está la celda infernal, está el combate I Quit, en el que se rinde, es un combate de rendición. Bueno, en realidad no es exactamente eso. A ver, un I Quit Match es inflar a hostia a un rival, ponerle un micrófono en la boca y decir, ¿te rinde? Eso antes no estaba. Es un combate muy típico de la era Attitude. Luego está el combate Inferno, en el que las cuerdas del ring están en llamas y evidentemente no podemos subir. Luego está el combate Iron Man, que durante un tiempo determinado, sea media hora o una hora, hay que hacerle una serie de... O sea, gana el que más cuentas de tres le haga al rival. Está el combate de escalera, el combate de TLC, el mesa, silla y escalera. El Money in the Bank, sí. Está el Money in the Bank. Dios, que sí, está guapo. Está el último hombre en pie. Ese juego, ese modo de juego, me recuerdo que siempre yo... De hecho, te dan un trofeo... Cogía el maletín, lo dejaba a tiro, subía al rival y me lo robaba. Digo, me cago en la... Sí. Esos son mis combates menos favoritos para jugar contra la máquina, porque siempre es una putada. Recuerdo que te quedaba así colgando cuando tiraba la escalera. Aquí además está el todos contra todos, está el modo Battle Royale de a lo mejor 6 personas y se van eliminando de uno en uno. Hay combates por pareja, hay combates por eliminación, como en la serie de la supervivencia, en Survivor Series. Hay combates en plan Tag Team Tornado, que eso quiere decir que luchan los dos a la vez, no hay relevo. Ya no hay relevo, sí. Antes incluso había relevos, pero recuerdo que te podías meter a hacer un poco de trampas, o sea, un poco dirty, como se dice. Luego además también hay referencia a momentos especiales. Bueno, están los combates de árbitro especial. ¿Puedes pegar al árbitro? Se puede, sí, puede golpear al árbitro. Y dejarlo cao. Sí, es sí, sí. Lo hace siempre y no te hace la cuenta atrás. Sí, no, lo puede hacer. Tiene en modo King of the Ring. Algunas sorpresas de bloque. No voy a contar más, pero esto para fans es entretenido. Incluso para no. Tiene todo. A mí me pilló un poco en la etapa fanboy, pero. Pero recuerdo que yo me lo pasaba bien y hace poco queríamos alquilarlo. Para una noche jugar. Eso te lo dejo un día. Cinco amigos íbamos a alquilarlo para jugar. Porque eso te lo dejo un día. Éramos ocho personas y las ocho jugábamos. Entonces imagínate tú un Money in the Bank es por equipos ahí dándose guantazos. Eso era una locura. Y estresante. Eso estaba guapísimo. Estaba aquí guapísimo. Mola además que hay muchos tipos de ring diferentes. La posibilidad de que podemos manejar. Podemos modificar las reglas de un combate de modo que. Aunque tú hayas definido todos estos patrones que yo he dicho. Pero puedes decir que solo se pueda ganar por rendición, que solo se pueda ganar por KO, que solo se pueda ganar por hacer un movimiento final, que no se pueda ganar por rendición. Puede ir personalizando absolutamente todo. Entonces, bueno, en realidad en el modo este de WWE Universe, las posibilidades de este modo de juego vienen dirigidas más que nada por tu imaginación y por la gana de dedicar tiempo a la gestión de una compañía. Esto, para mí, en su época, hubiese sido la hostia, porque hubiese echado las horas muertas, pero vamos, para un aficionado esto es un sueño hecho realidad, sobre todo sabiendo que encima puedes decir, pues de repente me bajo a los luchadores de TNA y hacen una invasión a WWE, y es como jugar con muñecos, pero en plan virtual, ¿sabes? Luego además tiene un modo online que no va muy pulido, y a veces en estos juegos de lucha libre a veces hay un lag de la hostia. Eso será el único pero. Sí, sí. ¿Puedes jugar con muchos amigos a la vez? ¿O uno contra uno? O... En un principio, vamos, sí. No, ¿te refieres a online? Sí, invitar a tus amigos online. Sí, y decir, sí, venga, sí. Vamos a juntarnos aquí seis tíos, vamos sí, a ver. Sí, pero no va fluida la cosa. Es mejor que juntéis en directo, ¿sabes? Sí, sí, que sea como en plan. Sí, no obstante, local. A ver, no podemos olvidar que esto es un título de encargo. Y ojo, los juegos de 2K, sin embargo, el online funciona. Lo suyo sería que 2K imponga su magia para el online y en próxima entrega esto vaya mejor. Con respecto a la parte técnica, la jugabilidad es muy intuitiva, es relativamente sencillo de manejar el juego. Un control accesible que en un principio llama la atención porque hay muchos reversals. Y los reversals al principio cuestan un poco. Pillarle un poco el rollo. Hay ligeras mejoras gráficas en el apartado técnico, pero no deja de estar un poquillo desfasado. Y necesita un lavado de cara, vamos, de cara a la próxima entrega y sobre todo de cara a la Next Gen. Cosas como el pelo de los luchadores, el pelo del último guerrero parece más un casco. O sea, es de vergüenza ajena. ¿Y el público? ¿Cómo el público es muy es cutrón, cutroncete, animado... ¿Puedes coger las pancartas las puedes coger y todo eso? Pues no, yo no he ido a coger ninguna. Yo recuerdo que en la Play-Doh sí podrías poner a uno apoyado en el lo que es junto al público, lo que es la valla del público. Y le puedes hacer un movimiento final... Y lo tiras al público y luego, sí. Y luego se mete otra vez. Esto también lo puedes hacer aquí. Hay más flexibilidad, eso sí está muy bien hecho, en el desarrollo de los combates, de modo que si tú coges la escalera metálica que hay a los pies del ring, tú puedes subirla al ring y luego, por ejemplo, si le vas a hacer una powerbomb al rival, puede hacer que aterrice en la escalera, o puedes poner una mesa y eso está bastante mejor medido que en la otra bomba entrega. Batista, me acuerdo que puedas saber hacer una escalera o en diversos objetos. ¿Sabes? Sí, todas esas cosas. Además, mola mucho que en el tema de los finishers lo han flexibilizado mucho. A ver, los movimientos finales en las anteriores entregas era una cosa que hacía cuando a lo mejor la superpatada de Shawn Michaels. La hacía solamente cuando el tío estaba en el suelo. Noqueado o... Sí, tenías que hacerlo así. Había unas condiciones fijas. Os recuerdo, Umaga era cuando estaba medio KO en el poste. Pero sin embargo, eso no tenía sentido en algunos casos. Porque Shawn Michaels, si puede dar su patada corriendo... Cuando el otro estaba... Ahora lo han flexibilizado. Ahora, la superpatada la puedes hacer en cualquiera de los momentos que es coherente hacerla. De hecho, tú vas corriendo, te acercas a tu rival y si tienes un finisher guardado... Tú le puedes dar una super patada, ¡pum! Y aplicas tu finisher en el momento. Movimientos como el RKO de Randy Orton, que lo puede hacer en cualquier momento. Cuando te viene el enemigo en carrera, cosas así. Lo puede hacer en carrera, lo puede hacer parado. Incluso puede hacer una cosa muy chula, que lanza al rival contra las cuerdas, lo empuja y lo levanta para arriba, y justo en ese momento, RKO hacia el suelo. Han flexibilizado eso, eso le da bastante dinamismo a los combates, porque, vamos, está muy bien. En la parte técnica sí que hay un fallo de clipping gordo, especialmente cuando nos enfrentamos a luchadores como el Big Show o Yokozuna, que son superpesos pesados. Puede ocurrir que le vamos a hacer un movimiento que los estamos sujetando o le vamos a hacer una presa. Pero todavía no es el momento. Porque... Y los estamos, los estamos atravesando porque son tan gordos que los estás atravesando. Y lo estás viendo. Eso, a ver, que hasta alturas pase, no tiene sentido. Pues es tan sencillo como, coño, programa los brazos de modo que estén alrededor de la puta barriga. Eso en la Next Gen, vamos, ya no, espero que no lo veamos. FIFA, por ejemplo, pasaba en esta generación muchas veces que en las celebraciones hay fallos, como por ejemplo, yo celebro un gol y el tío, el autor del gol, se mueve como si alguien lo estuviera agarrando y nadie lo está agarrando. O sea, empieza a dar la vuelta solo. O a lo mejor alguien la agarra y le traspasa un poco el cuerpo. Y ahora, y yo, o sea, lo estoy jugando en el FNAC, la Play 4 no pasaba es eso. Es que esas cosas... el cuello y... Eso ya no puede pasar. Y ahí todos felices y no pasaba nada, o lo tiraba bien al suelo. Pero es que... Pues, es eso. Esto, bueno, la banda sonora sí que decir que, bueno, se han sustituido los temas licenciados y tal por todos los temas de clásicos de los luchadores. Temas actuales y temas de las leyendas. Hay muchos luchadores. La plantilla posiblemente sea la mejor que hemos visto en un juego de lucha libre. Porque es que son todas las leyendas de WrestleMania. En un amistoso, por así decir. Bueno, sí, en un amistoso. Puede hacer crossovers, sí. Puede enfrentar a una leyenda contra un luchador nuevo. Esas cosas siempre molan. Y ojo, tú las leyendas las puedes implementar también. Las que hayas ido desbloqueando en el modo de WrestleMania, las puedes meter también en el modo WWE Universe. Que molan mucho. Incluso podría hacerte una marca, un programa, en vez de SmackDown, que sea WWE Legends. Y luchan solo las leyendas ahí. Entonces... Pero bueno, con respecto a... Para ir concluyendo, decir que es un gran tributo a los aficionados y es un colofón interesante para lo que hemos visto esta generación. Que ha sido muy estático, pero como fanservice es buen material. Sí que se deja ver la necesidad de innovar una fórmula que está ya muy estancada. Este año lo han solventado con el tributo a WrestleMania, pero las excusas ya se acaban. Y el año que viene no solo hay que esperar, sino exigir una evolución ya de esto. Si quieren mi dinero, al menos. Centrándonos en esta entrega, decir que si soy fan de la lucha libre, tarde o temprano, esto hay que hacerse con él. Salió a 60 pavos, pero ya de cara a la temporada navideña, como lleva un mes más o menos en el mercado, lo han bajado a 40 en los games. Claro, ahora mismo está a 40. Que... ¿Es ahora o nunca? Ahora con o dentro de 2 meses. Es que la competencia que tiene ahora mismo. Dentro de, es que con la Next Gen ahí... Que, y no se va a entrar en el Gen. Tiene, sí. Es que hay juegos como The Last of Us que todavía cuestan lo suyo. Claro. Y están ahí, Grand Theft Auto 5. Pero oye... Primo 6 ahora. Pero mira, es un juego muy divertido. Está bastante cuidado. Hay miles de guiños, de detalles, que si sois fan de la compañía y del negocio, os van a encantar. A mí el juego me ha gustado, me ha dejado satisfecho, pero lo que hemos dicho, para la Next Gen ya hay que pedir otras cosas. Así que, caballeros, madre mía, interesante. Han salido largos los 15 segundos. Yo la verdad, ahora como tengo que... Este te lo puedo dejar yo, ¿eh? Estoy esperando a la Play 4, lo que voy a hacer... Si lo llevas a ver, te lo traigo. No jugarlo, sino ver en YouTube las peleas de WrestleMania. Que yo recuerdo así, en 2006 o así, que... recuerdo este fin de semana de WrestleMania, y como era de pago, sí. Día siguiente en YouTube, peleas de WrestleMania, no sé. Pues una de las que hay incluidas son de este año, por ejemplo, Triple H contra Brock Lesnar, pero, o CM Punk contra El Enterrador, que fue ahí WrestleMania. Cuando llegue a mi casa, esta noche o cuando sea... Voy a ver algunos de WrestleMania porque es que yo recuerdo que eran peleas muy, muy chulas de Rey Misterio, estaba muy bien todo. Sí, los últimos años ha sido un poquillo más decepcionante. Hombre, pero yo el último año no lo voy a ver, pero porque no conozco bien a los luchadores. Pero en la época esa de Batista, Rey Misterio, El Enterrador, toda esa época de 2008, 2007, chulísimo. Me gustaba mucho. Randy Orton también me gustaba. Randy Orton que ganaba haciendo el cerdo siempre. Y sí. Eso me gustaba a mí, sí. Pues bueno, vamos ahora a pasar al primer DLC del programa. Bueno, vamos a pasar al primer DLC del programa y Shaheen, a ver, te dejo que elijas. La decepción, decepcionante, hablar sobre los decepcionantes, los juegos más decepcionantes del año, a los descargables porque... Teníamos dos opciones para hoy, comienza el camino... Los descargables no soy la persona adecuada para hablar, es como los de portátil, si no tengo la PSVita y una Nintendo, ¿qué hablar? Nada, no te preocupes. Comienza el camino al programa 150 y a lo largo de estos programas vamos a meter siempre un DLC en el que vamos a cubrir cosas destacadas de los juegos que hemos ido tocando este año. Vamos a hablar de decepciones, vamos a hablar de los mejores descargables. De hecho, lo hemos comentado antes, hablando de Resogun. ¿Entrará en la lista de mejores descargables del año? ¿No entrará a...? Pues tendréis que llegar al próximo programa... Le hemos dejado a Sharing que elija. También vamos a hablar de juegos de portátil. Vamos a hablar de cuáles son los títulos de Next Gen más interesantes. Vamos a hablar también qué títulos se llevan la medalla de plata del año. Y también, pues, al final, en el programa 150... Juego del año. ¿Cuál ha sido el gran juego del año? De momento, nos quitamos la mierda primero, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí una lista de los 10 juegos más decepcionantes del año desde nuestro criterio. Luego también vamos a hablar de otras castañas que han estado por ahí. Sí. Entonces, Sharim, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿uno tú, uno yo? ¿Quieres que te diga el que más me ha decepcionado o la lista? O... ¿El que más te ha decepcionado a ti? Pues el que más me ha decepcionado, porque le tengo un gran cariño a esa saga y yo creo que... Si tuviera que elegir entre juegos de la generación, estaría en el top 3. Es el Gears of War, el Judgment, el de este año. Uh-huh. Me parece una cagada muy grande, un juego de solo de nombre. Solo por llamarse Gears of War habrá vendido, porque es que... ¿Qué le pasa a ese juego? Para empezar, no sale Marcus. No era el protagonista, era el secundario. Era. No, ya ni cómo se llama. Bill, que no, creo que se llama Bill. El rubio. Es el protagonista del juego. Y encima de todo, la campaña era ridícula. O sea, era que te contaba ciertos asuntos. Era una historia que era contada, era narrada. Y nosotros la revivíamos. Y el juego era todo el rato lo mismo: era aguantar oleadas. Era. Pasábamos una puerta, aguantábamos una oleada, pasábamos otra puerta, aguantábamos otra oleada, y así todo el rato. Y me parecía una cagada. A mí al final, yo es que me jugué 2 horas y dije, vaya mierda. O sea, no quise seguir jugando porque es que jugué al 2. Recuerdo que cuando me compré la Xbox, el 2 me pareció... Me lo pasé unas 5 o 6 veces el 2. Wow. Sí, es que me parecía un juego... Guapísimo, a mí me encantaba. Yo simpaticé mucho con el personaje y luego en el online también me divertí. Luego el 3 era un poco más flojete que el 2 para mí, pero también me divertí. Y luego salió esta mierda y digo, no, esto no me gusta. Y entonces para mí fue la mayor decepción por lo que es la saga en sí. Porque coño, es una de mis sagas favoritas, es un personaje muy carismático y es un juego muy, muy entretenido. Es que me gusta mucho ese juego. Y bueno, la saga... Y este juego, pues no, me decepcionó bastante. Y además porque me esperaba algo, o sea, no sé, o sea, no que fuera una joya, pero aunque sea más de lo mismo, fanservice, no me gustó, es que no me gustó. Este año... Tenía como novedad que podía llevar a los Locus, a varios Locus así nuevos en online, pero nada, pero eso no quita que sea una mierda. Este año nos hemos llevado varios chascos gordos en ese plan... fanservice en plan os hacemos un favor a los fans ampliando la experiencia pero poniendo muy poco mimo y muy poquito esfuerzo. Sí. En este sentido voy a nombrar yo el siguiente título que hemos incluido en la lista, se llama Dead Island Riptide. Yo soy super fan del primer Dead Island y Riptide no era más que poner unos cuantos mapas más, mejoras mínimas. Y verdaderamente se ha llevado notas bajísimas. Creo que tenía un 54 en Metacritic. Y verdaderamente la base no era mala. la base era un juego sencillo, entretenido, de muchísima hora, muchísima diversión, y la evolución es cero, absolutamente cero. Entonces, con ese planteamiento, pues estaría muy bien el tema de mundo abierto, zombie y demás, sí. Pero es que no aporta nada. Es una cosa que se podía haber sacado prácticamente como un DLC, sí. Y directamente se sacó a precio completo, estafando al consumidor. Entonces, pues bueno, Dead Island Riptide no me pienso alargar mucho más con ese juego. ¿Algún otro título que ejemplo, quieras comentar? Por ejemplo, bueno, el Batman. Es que, por ejemplo, yo el God of War, no, o sea, lo he visto, pero no lo he tocado mucho. Entonces no quiero comentar sobre él porque es un God of War a mí. Yo tengo cariño al 3. Pero, por ejemplo, el Batman, otra saga que me ha gustado mucho. Bueno, mejor dicho, juego. El Arkham Asylum. Me parece un juegazo. Hoy he estado hablando de Batman. Y, en cambio, este Origin, pues podría haber sido un DLC del City. ¿Por qué no? Un DLC en plan... ¿Por qué sucede el principio del 1, del Asylum? ¿Qué ha llevado a hasta aquí? Para que ocurra esto. Uh-huh. Con tres oricas ahí. Bueno, ha pasado esto, esto y esto. Bueno, ya meto aquí un super DLC. Yo lo entiendo. O sea, como. Si fuera yo posiblemente también hubiera hecho lo mismo para sacar perras. Pero es que es decepcionante. O sea. Si lo metes de ese modo, decepciona. Porque okay. Te esperas un poco más de ese juego. Bueno, vamos a ver más cosas. La Next Gen no ha sido tan seductora como nos la vendían. Y para mí, uno de los títulos más decepcionantes, posiblemente el título más decepcionante de la Next Gen, es de Play 4 y se llama Knack. A mí no, o sea, a mí no me ha decepcionado porque es como, por ejemplo, Call of Duty Ghost. Que es de ese juego que no te esperas nada, bueno, y al final pues no te decepciona. Pero, a ver, vamos a poner el contexto. Shani, presentan la Play 4, sí. En el E3, esto es Play 4, y os voy a presentar, este es el primer juego de Play 4 que podéis aquí, yo y para, de repente me enseñan el un juego de muñecos sí, cutre, sí. Que es un Ratchet y Clank o algo así, que va con una jugabilidad super lineal, sencillote, ramplón, sin carisma ninguno, pero que encima te venden como, este juego es que no podría salir si no fuese en esta generación de consolas. Todo porque el muñequete cutre, con un diseño súper feo, está hecho de un montonazo de partículas. Y ya por ese rollo, ya te dicen, oh, es que esto es Next Gen. Pero tú ves los gráficos y eso es un juego... Ya, de PS Vita. Pues sí. Estaría bien en PS Vita ese juego, porque Y bueno, pues sí, ¿vale? Lo jugaríamos y lo jugaremos cuando caiga en nuestras manos. Pero verdaderamente, venderme la Next Gen esto... Yo es que no me vendieron la Next Gen con ese juego. Me la vendieron cuando vi Killzone Shadowfall, pero a ver, que es lo que... A mí no me ha decepcionado porque es que yo ni no me interesa ese juego directamente. O sea, tú ves eso y dices tú, vale, pues para si yo tuviera un hijo, pues para un crío de 7 años, pues le vale. Pero pues para un crío de 7 años antes le compré un juego bueno. Bueno, no una castaña. No sé. Mira, otra decepción importante, porque mira, Wii U y Nintendo, la verdad, de sus juegos, de los juegos de la marca Nintendo, la mayoría están siendo cosas bastante, bastante buenas. Pero sin embargo hay una decepción personal. Un juego de Hideki Kamiya, que comenté en el programa pasado, The Wonderful 101. Un título... Que viene hecho por el director de Resident Evil 2. ¿Qué Resident Evil 2? Un tío que ha hecho un Devil May Cry. Un tío que además ha dado pie a que Okami salga. Un tío que ha hecho Beautiful Joe. Y me saca un juego que es una japonesada. Que te lo venden como el nuevo hack and slash definitivo. Y te lo venden como... Es una mezcla. Es un híbrido de muchas ideas, muchas buenas, pero que a la hora de jugarlo, pues no es muy divertido, ¿sabes? No es muy divertido. El tema de meter un control de un personaje principal y otro grupo secundario, los Wonderful 101, acaba fallando, sobre todo porque durante la batalla y mientras que nos enfrentamos a los enemigos, Muchas veces nos piden Quick Time Events en los que tenemos que utilizar el mando tableta, y este mando tableta, tal y como comentamos, no funciona bien. Entonces, pues, personalmente, un juego que pillé con ganas, con diseños de personajes simpáticos y agradables, pero que le ocurría lo que dije en el anterior programa. Lo peor que le puede pasar a un juego es que no tenga ninguna gana de jugarlo. Ya, claro, eso está claro. Entonces, por ejemplo, antes hemos hablado así de Knack. He hecho un juego que no le he hecho mucho caso. Uh-huh. Otro juego que tampoco esperaba nada de él, pero hombre, el mayor decepción del año. No es que, o sea, es que ya como te lo esperas, más bien dos juegos. Pero bueno, uno no hace falta ni jugarlo. El Call of Duty Ghost, yo no me esperaba nada de él. Yo soy aquí fan del Call of Duty, pero hombre, yo no me esperaba nada. Uh-huh. Porque viene de Infinity War. Infinity War ya está de capa caída. Pues claro, es lo que típico que tú lo ves y dices, bueno, sí, sé que va a ser así, o sea, no me va a decepcionar. Y luego otro, por ejemplo, el NBA no tanto. ¿Por qué? Porque estuvo de paro. NBA uh-huh. Live estuvo de paro. No, para, NBA Live estuvo, es el título de Electronic Arts. Posiblemente el único título de deporte con más margen para sacar algo así más gordo, que se notara la diferencia, porque no ha ido de año tras año. Pero sin embargo, ves el 2K14 y... Es humillante. Es humillante. Electronic Arts ha tenido todo el tiempo del mundo para recuperar la franquicia de NBA Live. No lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido. Y NBA. O sea, NBA, sí, el 2K14. Recordad, es que es un juego de transición. O sea, también está para Play 3 y para 360. O sea, que uh-huh. es algo que dices tú. Bueno. O sea, pero es impresionante. Los modelados. Es impresionante. Siendo un juego de transición. El apartado gráfico. Pero bueno, ahí floja. Pero por ejemplo, bueno, Battlefield sí ha estado bien. La compañía sí. Pero ahí el único pero. Que bueno, que sí. Pero bueno, ha tenido un juego tan vergonzoso a nivel visual que la propia compañía se han dado cuenta y han declarado que tienen que trabajar urgentemente en sacar un parche que arregle las carencias del título. Que la propia compañía reconozca eso. Bueno, recién ya, salido hombre, un juego. Hombre, al menos no. Bueno, a ver. Pues para eso me compró el juego de la competencia. Al menos no. Por favor, me compró el juego de la competencia. Han sido sinceros, al menos. Otro. De este juego, cosa curiosa, que hay que tener siempre hay que tener mucho ojo con el tema de los embargos y con el tema de las imágenes. ¿Por qué no se había visto ni un puto vídeo en octubre de este juego? Ni siquiera a principios casi de noviembre este juego no se había visto. Porque ellos lo sabrían y hasta. Porque era una puta mierda. A ver, otro juego que yo tengo que ir al cuello, posiblemente para mí la mayor castaña del año. Sí, por lo mismo que he dicho yo con Gears of War. Lo mismo, God of War Ascension. God of War ya son palabras mayores. God of War 3, desde mi punto de vista, uno de los hack and slash más fuertes de la generación. Sí, no más fuerte. Con permiso de Bayonetta, desde luego, sí. Bayonetta, sí, claro. Pues sí, nos sale un juego fuera de contexto, metido con calzador en una historia muy cerrada, que es la de la trilogía de Kratos, y de repente dicen, oye, mira, que Kratos se fue a cagar y mientras encontró unos enemigos por el camino. Y te hacen un juego sin fuste, sin enemigos, sin esos entornos chulos. Y si es que un juego de God of War es el contexto el que lo crea. Aparte de que las peleas pueden estar bien. Las peleas en God of War Ascension funcionan. Pero si no funciona todo lo demás, ¿qué hace? Yo quiero que me cuente una historia apasionante de cultura clásica y con enemigos chulos, carismáticos, y no pues tres masillas, tres moscas, tres tonterías. Yo lo vi un juego sin idea, sin gracia, que mancha el nombre de la franquicia. Un juego hecho para vender con un parque de consolas muy instaurado, sí. y que dicen, pues aunque venda un 25%, un 50%, pues ¿qué manda? Hemos sacado huertos por ahí. Bueno, sí. ya hay que recordar que tuvimos los de PSP, pero bueno, tú sabías lo que estabas jugando. Y además tampoco estaban tan mal. No, pero los de PSP estaban muy bien para la máquina. Sí, sí, sí. Vamos a seguir repasando cosas con Amnesia: A Machine for Pigs. ¿Tú estás familiarizado con Amnesia? No. Amnesia es un juego que le encanta a tu primo y es un juego, de hecho, de terror. Ya, es de terror. En los que han metido la dinámica esa en la que tú no te puedes defender, solo puedes huir y esconderte. Cosas que títulos como Outlast han utilizado muy bien. Y bueno, del Amnesia original, de A Dark Descent, ha habido un montón de gameplays de gente viendo cómo se jugaba. con las caras ahí todo horrorizado, gritando y sufriendo. El Amnesia era este que tenía la linterna que se te apagaba o se acababan las pilas, no sé qué. No recuerdo. ¿Eso no es Outlast? No, sí, eso es la cámara. Cámara. Bueno, sí, la cosa es que el primer Amnesia está súper chulo y de repente nos sacan una secuela. Hecha por la gente de Dear Esther. Y hoy he hablado de Gone Home, un juego pues muy de contemplar, de ir viendo qué pasa, pero eso de contemplar para contarme una historia terrorífica no funciona. Y verdaderamente tenemos un juego de terror que no da miedo. Un juego en el que no, vamos, a mí me deja muy indiferente. Entonces, y sobre todo una secuela de que rompe con el concepto de jugabilidad del original. Entonces, como eso se lo pasa por el forro de los cojones, pues yo he decidido castigarlo porque me resultó decepcionante. No malo, pero sí muy decepcionante. Igual que es decepcionante un título que ha sido estandarte de Xbox One. Yo, Dios, qué desastre. O sea, a ver, desastre. Gráficamente está guapo. Solo tiene gráficos. Vale, sí, gráficamente está guapo, pero ya está. Hablamos de un juego de Crytek. Pero ese es el típico juego, el de Rise, Son of Rome. Es el juego en el que te das cuenta de que no solamente valen los gráficos. O sea, es el típico juego que, para la gente que diga, yo es que quiero un juego con gráficos, te das cuenta al final que lo importante no lo de fuera, sino lo dentro. Es como un juego que estaba originalmente pensado para Kinect. Entonces bebe de una fórmula en la que al final se ha traducido en manejo con mando, no con cámara, pero que sí que está lleno de quick time events. Pero un juego que te dura vacío 5 horas, pasillo de A a B, ha sido, es que no. Un juego vacío. O sea, no. Gráficamente no tiene, muy chulo. Claro, es lo único que tiene gráficos. Y entonces, claro. Es un juego para que te dejen, te lo pasa y adiós. Sí, y te olvidas. Hasta luego, Lucas. Pero claro, esto vendértelo como estandarte. Lo que el futuro de la generación. Claro, mira, esto es lo que vas a poder jugar. Esto es lo que vas a poder jugar. Esto es lo que vas a jugar en Xbox One. Pues de vaya aquí. Mierda, pues para eso juego a mí. Gráficamente. Sí. Mira. No sé, o sea, es el típico juego que yo me hubiera pillado si tuviera la Xbox. Igual que la Racing 3. Ya. Mira, ¿sabes quiénes son los de Gearbox? Me suenan. ¿Te suena Borderlands? Sí. Bueno, pues Borderlands es un título muy chulo. Y sus creadores, el estudio Gearbox, son especialistas también en sacar adelante juegos desahuciados. Juegos desahuciados por completo. Juegos de estos que habían tenido un proceso de desarrollo eterno y que las cosas no habían salido y de repente había que sacar de la UBI, ¿no? De la UCI. Bueno, pues un ejemplo fue Duke Nukem Forever y lo han vuelto a hacer. Volvieron a sacar otro título que es Alien Colonial Marines. Un título que estaba en desarrollo desde hace ya muchos años, creo que lo anunciaron en 2008, y Gearbox le dio su toque mágico. Entonces, iban a hacer, wow, esta gente que habían hecho Borderlands, yo creo que es lo único bueno que saben hacer, y cogieron el concepto de los aliens, de los marines coloniales enfrentándose a los aliens en un entorno de lujo, como el de la saga esta, la saga Alien. Hicieron un shooter que era una puta mierda y una fábrica de bugs, pero bestial. Este en el juego en el que yo, un alien me estaba persiguiendo, había una cañería delante súper fina, yo me puse delante de la cañería y el alien se quedó atrapado, se quedó estancado delante de la cañería y no sabía que estaba ahí. Entonces hacía como que atacaba, pero no se le ocurrió dar la vuelta siquiera. Y así todo el rato. Es una con otra. Bugs, un juego mal programado, un juego pues sin fuste. Entonces, pero sin embargo, mucha gente tenía muchísimas expectativas y había una edición de coleccionista de 100 pavos en la que nos permitía manejar la grúa esta con la que Ripley se enfrenta a la reina madre alien en Aliens. Bueno, es uno de los vehículos que podemos manejar en el juego, pero casi mejor os gastáis esa pasta en pillaros la versión en Blu-ray de Aliens y no mancillar el recuerdo. Estos juegos, en plan como el Gears of War, es que podría haber sido un DLC antes que un juego, pero bueno, es que se aprovechan del nombre y... Se aprovechan del nombre, o sea, al final tiran de título y ya está. Igual que, ¿sabes una cosa que también me ha jorobado? Y una de las decepciones del año, pues es la reinvención de uno de los juegos de gestión de ciudades más importantes de todos los tiempos. Otro que también puede tirar de nombre, bueno... SimCity. SimCity es un título al que, sobre todo porque es decepcionante, a ver, simplificaron mucho los conceptos de gestión. Eso no voy a entrar a juzgarlo, pero sí que voy a condenar el hecho de que para poder jugarlo tuvieses que estar permanentemente conectado. Y encima, si que implementa ese sistema draconiano de que por huevos tienes que estar conectado, los servidores no funcionaban. Y tú habías pagado por un juego por 60 pavos y no podías jugarlo. Y tenías que jugarlo. Para poder jugarlo... No podía jugarlo. Tenía que jugarlo para poder jugarlo, pero... Era un poco raro. Te entretenían metiendo el código, ¿no? Tienes que jugar mucho tiempo, dejarlo para poder jugar. Pero mira, no va. Eso es una locura. Mira, vamos a ver otro... algún así en plan rápido, otras cosas decepcionantes. Un juego sin terminar todavía, Godus, lo último de Peter Molyneux, parece ser otra vendida de moto. Te lo venden como, oh, es el juego de gestión de dioses, de los God Game. Un juego en el que tú eres un dios y maneja. Bueno, hace poco tuvimos una reseña de Red Pepe en nuestro foro, en www.confesionesdeunjugador.es. Pero el juego decepcionaba igualmente. Un título en el que íbamos a poder manejar la vida de un futbolista y jugar a un juego de fútbol también, pero meternos en lo personal. Se llama... Lords of Football, otra castaña como una casa que no funcionaba bien. Y bueno, que ya lo tiene acostumbrado ya es Sonic. Sonic también. Sonic, el mundo perdido. Y es que Sonic ya no te esperes mucho, ya es como un poco como los Call of Duty de Infinity War, no te esperes mucho ya. Sonic es otro desahuciado del mundo de los videojuegos, que esta vez con el mundo perdido se había inspirado un poco en la fórmula de Super Mario Galaxy. Pero que sin embargo, pues bueno. No te esperes mucho ya de Sony, ya. Pues. Si no te esperas mucho ya. No es malo el juego, pero no está a la altura. No es un juego que diga, wow. Es de esos juegos que dices también, no me apetece jugar a esto. ¿Alguna otra cosa decepcionante? Pues bueno, los Planet 3, pues no ha sido la bomba. La gente se queja mucho de Remember Me, un título de Capcom que tenía muy buena pinta que han regalado en el Plus. Mucha gente jugando a ese juego, sí. Por el Plus. Pero a mucha gente le ha dejado un sabor de boca irregular. A Arzan, por ejemplo, nos dijo que le gustaba mucho, pero que entendía que era una de las decepciones del año. Vamos a cerrar una lista. ¿O cerramos lista o lo dejamos abierto? ¿Le damos a la gente la opción de votar de forma abierta? O que comiencen en el programa. En el programa que la historia, diga, no, mira, vamos a hacer un post a propósito. Un post, lo que quieras. Un post a propósito y vamos a decir las decepciones del año. Propongo que cada uno diga sus tres mayores decepciones del año. Y pues vamos a dejar de tiempo hasta el 150. Y en el 150 ya recopilamos todos los votos. Aunque no hayan jugado al juego. Por, es que Rise, por ejemplo, no lo hemos jugado, pero es que Rise, es que. No sé. Si alguien considera que eso es intrínsecamente decepcionante, sí, también. Porque lo podéis votar. También es decepcionante el decir, oye, voy a comprar este juego y luego lo pruebas o algo y dices tú, vaya castaño. Oye, pues vamos a hacer eso. Abrimos el post y cada uno que vote lo que quiera. Hablando de votaciones. Es bueno recordarle a la gente que hay una cosa que se llama Battle Royale Movies Edition. Y es que ahora mismo, con el apoyo de Pilar y Berenic, están moviendo nuestra sección de cine intentando encontrar la película favorita para la gente de Confesiones de un Jugador. Un poco retoman el concepto Battle Royale y ahí están. Entonces, simplemente si os apetece participar y ir votando los diversos enfrentamientos que salen, pues podéis hacerlo en nuestro foro. Oye, el otro día estuve hablando con Alex Poisky y con Manolo y le hicimos una entrevista sobre un juego. Y es que resulta que Alex Poisky está produciendo un juego. Tal y como hemos dicho en la intro del programa, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escuchar la entrevista y después de la entrevista te cuento la segunda parte. Bueno, pues para el siguiente DLC del programa contamos con la presencia de un gran amigo de la casa, el señor Alex Poisky. Muy buenas a todos, de nuevo. Muy buenas, es un placer tenerte por aquí. Alex, puede ser que algún nuevo oyente se incorpore a Confesiones de un Jugador y de repente diga, ¿quién es este hombre? Bueno, yo soy un todoterreno en la industria, creo que se me puede considerar así. Empecé y sigo siendo el jefe de contenido a nivel mundial de la distribuidora digital Gamersgate. Uh-huh. Y he trabajado mucho a nivel de relaciones públicas de videojuegos independientes. Y actualmente soy, aparte de todo eso, pues el productor de un juego que ahora mismo me han dicho, me han dado una buena noticia. Hace relativamente poco me dijeron que soy finalista de juego de año. Así que, de juego independiente de año, ojo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese título que se llama Pixel Piracy. Entonces, esto es una, va a ser una entrevista semiestructurada. Vamos a ir también de vez en cuando improvisando por el camino. Muy bien. Pero, claro, a ver, hablamos de videojuegos, hablamos de Pixel Piracy. ¿Pero qué es? Pues Pixel Piracy es un juego independiente de mundo abierto. Si alguien ha jugado el juego Faster Than Light, les sonará enseguida. Porque es bastante parecido en cuanto a temática. Es decir, no es un juego de ciencia ficción, es un juego de piratas, es un simulador de piratas en el que no hay una estructura fija, no hay una historia, sino que te dan tu capitán, llevas la vida del capitán y haces lo que realmente quieres. O sea, saquear, beber ron y disfrutar de las mujeres, ¿no? En efecto, y sí. Y saquear bar, eso otra es, vez más. Eso es. Y el juego, pues, nos lo han comparado con Faster Than Light, con Terraria, en cuanto a la construcción de tu barco, porque es tipo Minecraft, que tú tienes los bloques, vas construyendo el barco a tu gusto, ¿no? Y también con cualquier juego Metroidvania, porque es un roguelike en esencia. Y también con el Mountain Blade me lo han comparado muchísimo. Aquí estamos hablando de grandes títulos, pero también muy variados. Entonces, a ver, ¿por qué piratas, para empezar? Pues piratas porque el desarrollador siempre ha tenido mucha afinidad con ello. Y yo di luz verde al proyecto porque están en auge, muy popular el tema de los piratas y para no sacar zombies, realmente. O sea, en serio, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a coger un proyecto independiente, muy bien, vamos a hacer que sea popular. Vale, yo tengo un punto de vista más técnico de la industria, ¿no? Yo gestiono las ventas de los juegos. Yo sé lo que es popular en un momento dado. Sé que un juego no estructurado, o sea, sandbox, roguelike, de piratas, va a ser popular. ¿Por qué? Porque los piratas este año, con el Assassin's Creed 4, están, vamos, vendiendo, creo que 200 veces más que otros años. Los zombies están ya sobreexplotados y sacar otro juego de zombies es justo eso, es joder otro juego de zombies. Pero lo de los piratas no está siendo muy, muy explotado. Y el de Sandbox, pues con el GTA, con juegos como Watch Dogs y toda clase de juegos de mundo abierto que han salido este año, se han vuelto muy populares. ¿De dónde surgió la idea? A ver, esto fue un proyecto que en un principio estaba ya en la cabeza de alguien y luego fue tomando forma, ¿o es una idea de diseño? Es decir, sabemos lo que ahora mismo interesa a la gente, vamos a crear un producto para que responda a las demandas de los consumidores. No, así no empezó. Empezó okay. Viendo yo en Twitter. Este muchacho, Vitaly Kirpu, que es ucraniano, pero vive en Finlandia. Muy buena gente el chaval. Le vi anunciar el juego. Vi que Indie Static cogió su alfa, no su alfa, su tech demo, ¿no? Su demostración, un vídeo de 15 segundos de un barco luchando contra otro barco, súper simple. El concepto, uh-huh. Pero el concepto simplemente del combate libre tal. Y dije, esto lo podré complicar yo un huevo. Esto, si lo complico, si lo hacemos muy grande y si se pule, es una joya. Así que contacté con él. Y yo he trabajado a fecha de hoy, creo que con 350 desarrolladores. Y te puedo decir que el 90% de ellos están zumbadísimos, pero idos de háblame en la tercera persona. Oh, no. O desde tal hora a tal hora no trabajo. O sea, son muy especiales, vamos a decirlo así. Claro, para pensar, ¿por qué te puedes topar con un índice tan alto de gente particular dedicándose a la informática o dedicándose a la programación? Pues porque la gente que se dedica a la programación se tira muchísimas horas a solas, muchísimas horas lejos de la sociedad, lejos de gente, y ese clase de comportamiento es típico de gente que ya está acostumbrado a eso, gente que es más complicada de tratar, ¿no? Menuda, bueno, decepción entre comillas, menuda alegría me llevé cuando vi que este muchacho era lo opuesto. Vitali es un chico normal. Es una persona, no solo es normal, sino que es un tío humilde, trabajador, concienzudo y rápido. Es el programador más habilidoso que he conocido. Y eso no lo digo a la ligera, y no lo digo porque yo trabaje en el proyecto. Yo trabajo en el proyecto a largo plazo, precisamente por cómo es. Porque si llega a ser un tocapelotas, pues me hubiera largado hace mucho. Porque para estar mal, pues... ¿Cuántas personas hay implicadas en el proyecto? Él y yo. Ajá. Nadie más. Yo estoy haciendo las labores de producción. Yo le digo lo que tiene que hacer. O le digo... Es una democracia, ¿no? O sea, lo votamos. Claro, el game design, ¿quién lo realiza? Yo. Yo diseño lo que entra en el juego. Le digo lo que molaría. Lo que quiero acabar viendo. Y él, dentro de esos límites, me lo discute. Esto hasta aquí puedo llegar, pero hasta aquí no, tal. Y luego cojo yo un círculo y de ese círculo hacemos un cuadrado, ¿no? Digamos. Y dentro de ese cuadrado lo programamos, ya añadimos otras cosas. Pues es modular. Eso es lo que me gusta de este chico, porque programa de manera modular. Otro programador cogería y diría, venga, yo quiero un simulador de piratas que tu pirata puede ir... desde la isla y luego al barco y luego al mapa mundo, ¿no? Uh-huh. Y programa, ¿cómo empezamos? Pues vamos a programar todo de golpe, y vas programando el agua, el cómo hacer el barco tal, y después de 5 meses te das cuenta de que hay un bug crítico que hiciste al principio, que solapó con otra cosa que estás añadiendo ahora, y se ha ido toda la mierda. Eso me he topado yo con ello muchísimas veces. Ahora, este muchacho, ¿qué hace? Él coge el diseño inicial. Vale, quiero esto, esto, esto, esto. Esto es el cuadro. Pues vamos a hacer el agua primero. Una vez que el agua funciona, lo cierra, lo guarda y hace la isla. Una vez que la isla está cerrada, hace la taberna. Hace el sistema de compra y de venta de objetos. Ajá. Hace tal. Y una vez que están todos hechos, coge y lo junta todo. Uh-huh. Una vez que está juntado, lo testea. Y una vez que descubre que hay 0 bugs con eso, procede al siguiente módulo. Y así el sistema es modular. Por eso, nuestras actualizaciones del juego siempre añaden sistemas nuevos. O sea, hace 2 semanas... no existía el quartermaster ni el first mate, o sea, el ayudante del capitán o el... ¿cómo se dice? Quartermaster. ¿El contramaestre? Básicamente, uh-huh. efectivamente, el contramaestre, que sirve, digamos, como tutorial avanzado del juego para el que lo quiera. Okay. Eso lo hemos podido colocar meses más tarde porque el sistema estaba ya cerrado y al ser modular, pues hemos podido añadirlo. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque el día de mañana, si estamos en Steam, podemos entrar en Steam Workshop con una facilidad impresionante y dejar que la gente lo traduzca a cualquier idioma, meter cientos de cosas nuevas, eso. O sea, libre, sistema abierto como el Android, pues así. Claro, eso es lo que estaba pensando, que esa estructura le da muchísimas posibilidades, mucho más abierto y claro, puede crecer muchísimo el juego uh-huh. de una manera correcta, que ahora, es lo más importante. Eso es, y aquí viene lo interesante. ¿Por qué estoy pujando yo tanto por este sistema? ¿Por qué le insisto tanto? Pues porque si el juego acaba vendiendo bien, si el juego acaba siendo popular, ya tenemos una base sobre la que trabajar. Ya tenemos un brand. Uh-huh. ¿Qué hacemos con el brand? Pues el brand es Pixel. Uh-huh. Podéis hacer Zombies Piracy. ¡No! Pixel Zombie Outbreak. Oh, I like it. O Pixel Spaghetti Western. Pixel wow. Oeste, ¿no? O Pixel. Claro, lo que son las rutinas de programación y un eso poco de brand, la marca. Exacto. Los mismos tipos de personajes, las mismas caritas, mismo tipo de movimiento. La gente se identifica con un producto y ya sigue con ese producto. Ok. Con una cosa. Ahora que estamos hablando también un poco de ese tema, de la gente identifica, muy unido a eso, van los gráficos y la música. Pero claro, a ver. Si está el productor, que eres tú, y si está este chico, que es el programador, de esto, ¿quién se encarga? Los gráficos, todo él. ¿Sí? Los sonidos, todo él. Wow. Es un... ¡Qué tío más eficiente! Es ¿no? un puto crack. Yo le llamo públicamente siempre el Machine Code God. Es el dios de código fuente en máquina. Pero este fíjate, tío sueña... Esto, tío, este sueña en unos y ceros. Te lo juro. Qué bárbaro. Es barbárico. Oye, eso sí, la música lo compramos en audiomicro.com. O sea, de eso que la gente lanza su música de manera independiente y aquellos que quieren comprarlo pueden gastarse un dinero y tener esa canción. Esa canción ya es tuya. Adquiere okay. los derechos. Efectivamente. Puedes adquirirlo por 100 descargas, 1000 descargas o infinitas. Vosotros habéis dicho infinitas. Obviamente. Con dos cojones. Con claro que un sí. par de huevos. Alex, ¿cómo se juega a Pixel Piracy? Pues disfrutándolo. Pero tú empiezas una partida y ¿qué te encuentras? ¿Qué pues haces? Te encuentras con la isla. Bueno, te encuentras con una serie de preguntas a lo última 5. Uh-huh. ¿Vale? Una serie de preguntas que define el mundo. Que define de manera. O sea, el mundo se genera de manera aleatoria. Cada vez es diferente. Pero las preguntas determinan el seed, que van a determinar el posicionamiento de los jefes. El equipo legendario, los barcos legendarios, las islas, los tesoros, cosas secretas nuestras, ¿no? ¿Te gusta la cerveza? Pues puedes ir a la isla CDUJ donde hay efectivamente. Una máquina legendaria donde destilar cerveza. Efectivamente, cosas así, cosas interesantes que vamos a ir metiendo. Ajá. Así, cada vez que juegas es diferente, cada vez que juegas va a ser nuevo. Las claro. facciones van a ser distintas, teóricamente. Eso está por ver. No sí. voy a, puede que acaben siendo dos facciones y ya está, y siempre sean las mismas, pero que la guerra entre ellas va a ser distinta siempre. Va a ser el equivalente a España, Francia e Inglaterra en el Caribe, en aquel entonces, pues van a... ¿Las localizaciones son reales? No, no. Okay. El mapa se genera solo y el mapa es aleatorio cada vez. ¿Y los nombres de la isla de dónde salen? Pues de Google tenemos un extractor de nombre bastante chulo y el otro día me fui a Isla del Ojo del Culo. ¡Oh, me gusta! Isla Ojete. Isla Ojete. Y me partí el Ojete. Más o menos, ¿no? Y pues eso, después de generar eso, se genera tu capitán. Sí. Tu capitán tiene varios traits, varios ¿cómo se dice? Traits, características, que puede ser traidores, o sea, pueden ser positivos o negativos. Hay uno visible y uno invisible. Y coges de un pool de más de 500 traits, traidor, mala gente, ciego, vago. Pero tú como, tú como jugador sí sabes que tu personaje tiene esa, ese... No, lo descubres, lo tienes que descubrir. Ves uno y el otro lo descubres después de 2 horas de juego. Oh, eso mola. Y puede ser, y puede ser un tío rico, si es rico, empieza con 400 piezas de oro más. Pero luego, si el tío luego es borracho, ya, cada vez que coges una botella de ron, tu tío, ¡pum!, se lo bebe o no, o tiene que beber o se le baja rápidamente la moral. Si ¿y se si le es ciego? Si es ciego, pues está jodido, está muy jodido. Porque pues tío... ¿Y cómo puedes descubrir que eres ciego a las 2 horas? A ver, eso no es que lo descubras a las 2 horas, es que se desvela el texto a las 2 horas. Ajá. Tu tío lo verás enseguida en cuanto empiece a fallar a la sala. ¿Y qué pasa si la primera partida coge a algún desgraciado y le sale un personaje ciego? Pues está jodido, o no, o puede jugar perfectamente. Porque, dice, porque es una mierda este juego, aquí fallan los controles, no dispara. El juego es un roguelike. Por lo que tu primera partida va a durar menos de 10 minutos. Ok. Te van a petar el cacas en cuanto te des la vuelta. Uh-huh. Es muy difícil, nivel de dificultad 9. No lo queremos poner al 10 para que... No queremos un Demon's Souls. ¿Se va a poder ajustar la dificultad o no? No. No creo. O sea, es posible que para la versión final haya la opción, ojo, de guardar una vez cada 5 horas de juego. ¡Ostras! ¡Vaya putada! No, atento a... Me refiero que si sales del juego, se guarda y sigues con la partida. Pero si mueres, se borra la partida. Claro, ah, claro. Se te ha borrado la partida, es un roguelike. ¿Cuánto podría durar una partida? Si juegas bien, queremos que la versión final del juego, si estás jugando bien, te dure más de 100 horas. ¡Oh, my God! Ahora mismo... En versión alfa 0.4.1, que estamos al 45% hecho del juego, ya puedes jugar unas 12 horas. Wow. De aquí a un mes vamos a meter un sistema de facciones que va a añadir otros 20 o 30 horas. Y después de eso vamos a añadir un sistema después de... O sea, claro, tú empieza la partida, tú eres el capitán de un barco muy pequeño. Conquistas una, o sea, vas a una isla, matas a unos tribales, abres un cofre, sacas otros 700 de oro, vuelves al puerto de donde proveniste, consigues otros 2 o 3 piratas, un cocinero, un pescador, un luchador y alguien que limpie el barco. Vale. Pues expandes tu barco un poco y sales otra vez. Pero actualmente, más allá de eso, no puedes llegar. O sea, ya llega un momento en el que no puedes hacer más. ¿El sistema de facciones qué va a ser? Pues va a ser que a partir de cierto punto del juego, una facción te va a pedir unirte a él. ¿Para qué? Para luchar contra la otra facción. Vas consiguiendo renombre que te va permitiendo conseguir otros tipos de barco, otras armas, otros sitios accesibles, de todo. O sea, es limitar el contenido por etapas. ¿Pero finalmente te tienes que unir a una facción? No. Ok. Pero va a ser mucho más duro no unirte a una facción. Ok. La finalidad, el endgame del juego, ¿cuál va a ser? Llevar tu propia isla pirata. Con sus propios piratas, con sus propias flotas que salen a navegar elegidas por ti, intercambiando bienes. Y con bienes, sus propios monos de 3 cabezas. Hay monos de 3 cabezas. Eso te iba a decir, ¿hay algún homenaje a una de las joyas míticas de los juegos de piratas, el Monkey Island? Hay Thrybos Gipwood, de pirata, un capitán pirata con el nombre de Guybrush Threepwood, muy raro. Hay monos de 3 cabezas, okay, muy raros también. Muy y raro. hay tribales con máscaras que parecen limones. Nice. Me gusta. Más o menos, por lo que veo, esto tiene bastante buena pinta. Ahora mismo, si yo quisiera probar esto, ¿hay alguna demo disponible? ¿Hay algo a lo que yo pueda acudir para ir echándole un ojo? Sí, dos cosas hay. O sea, hay una versión de prueba, o sea, una versión no de prueba, una alfa, que es realmente de hace un mes y medio, por lo que no tienes todo el contenido actual. Y luego hay la versión de pago en Desura, que hemos lanzado literalmente hace 2 horas. Okay. Y la tercera opción es, y esto lo voy a poner yo mismo, un torrent. Yo voy a piratear mi propio juego. Ajá. Y lo voy a dar libre y gratis a todo aquel que lo quiera y lo necesite. Si tú no tienes dinero, pero te mueres por jugar mi juego, usa mi torrent. Y no uno de guarro de internet que te vaya a meter virus. Usa el mío, de manera legítima, no me ofenderé ni me cabrearé. Y cuando tengas pasta. Y cuando tengas pasta, si quieres darme dinero, pues compras el juego. Y si no, pues. Y te gusta, pues votarnos para juego de año, apoyarnos en Steam Greenlight, que yo no me voy a molestar por 10, 15, 20 o 1000 personas que quieran piratear el juego, porque yo he comprobado que los piratas apoyan mucho a la industria. No es por nada, de hecho, no nos pongamos mojigatos con estos temas, porque cuántas series y cuántas pelis muchas veces vemos desde internet sin haber pagado por ella. Y luego se convierten en películas que nos han encantado. Y en cuanto tenemos opción de pillarla a buen precio, decimos, esta la quiero para mi colección. Aquí viene, o sea, la camiseta que yo llevo. La de Breaking Bad. Lleva una de Heisenberg. Yo no he pagado por ver ni un solo capítulo de Breaking Bad. Es mi serie favorita. Al terminar la serie que he hecho, yo he sido pirata. Yo pirateé la serie, me lo descargué por torrent y disfruté como un enano de la mejor serie que he visto en mi puñetera vida. Y lo que hice fue comprar todos los productos oficiales, las camisetas, después. Y ya está. Ya está. Y a mis padres la serie y tal. Y yo no tengo ningún. Yo no voy a ser imbécil perdido, energúmeno. O de estos malparidos que van denunciando a los piratas, ¿para qué? Vamos a ver, si yo veo cosas en CineTube, no voy a poner yo mi juego gratis para que lo pruebe todo Cristo si quiere, y si decide que quiere darme dinero, pues que así sea. Y si no, que por lo menos me aprecio por ello, ¿no? una opción muy valiente, muy aplaudible, por mi muy parte. Valiente. Vamos ahora a la parte en la que estás ahora, el momento de el publishing este. Y a ver, la meta es llegar a Steam, Alex. Bueno, la meta será vender mucho y generar mucho dinero y que el juego guste y hacer un buen producto, ¿no? Efectivamente, y sí, Steam es la meta final. Vamos a ser sinceros, yo trabajo para Gamersgate. Yo sé cuáles son los números y sé que ronda el 85% de todas las ventas de juegos de PC a nivel mundial los mueve Steam. Y en 24 horas que puede estar un juego en Steam, puede llegar a vender 100.000 veces más que en cualquier otra tienda. En 24 horas. Yo conozco a... De la marinera. Los desarrolladores de uno de mis juegos favoritos, Reus. Buenos amigos míos, muy buena gente, bellísimas personas. Cuando estaban a punto de sacar su juego, me preguntaron, ¿no? Yo quedé con ellos en la GDC. Me preguntaron si realmente creía que iban a vender mucho. Y les dije, ¿hasta cuántas unidades iban a vender en el primer mes en Steam? No me creyeron. Y al mes, a las 4 de la mañana, el tío me llamó llorando, llorando, tío, porque había acertado. Le dije, 220.000 ventas en menos de 30 días vas a hacer. Madre mía. A 10 euros. A 10 euros. Ya es. Claro, y luego están los periodos de rebaja. Si es que al final lo que no cae de primera, cae de segunda o cae de tercera, acaba cayendo. No solo eso, sino que en las rebajas de verano de Steam pusieron ese mismo juego en venta, 24 horas. Claro, además en portada. En esos 24 horas generaron 500.000 de euros. Dios. ¿Qué? En 24 increíble, horas. Tío. Increíble. Así que la meta es llegar ahí. El objetivo no es ahí. Por eso estamos en Greenlight y estamos súper contentos porque en menos de 10 días ya vamos casi al 60% de Greenlight. Una cosa, a ver, has dicho lo de Steam Greenlight, pero verdaderamente si hubiese explorado otras opciones como buscarte un publisher directo, podía ya haber salido sin haber pasado por la operación triunfo de juegos de Steam, ¿no? Actualmente han cambiado eso, ¿eh? Hubo una época a principios de este año, o sea, hubo una época desde finales del año pasado hasta mediados de este año, muy menudo gallo más, que no se me ha salido, hasta mediados de este año en el que la gente que firmaba con un publisher independiente, es decir, no tenía que ser un EA Games o un Bethesda, podía ser otro juego independiente que ya vendía en Steam, pues podía cogerte y autopublicarte si habías vendido más de 100.000 unidades. Eso ya lo han cambiado y lo comprobé porque firmé un contrato de publishing con los que hicieron el anterior juego con el que estuve, los de Towns. Okay. Simplemente por probar suerte. Y vamos, les rechazaron la propuesta al momento. O sea, a no ser que sea un Super Main Event, exacto, o el Team Meet, exacto, o cosas así, o los de Bastión, bestialidades, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué hemos optado por no seguir buscando publisher? Francamente, teníamos seis, aparte de ese, teníamos otras seis propuestas. Desde Team 17, que son los que hicieron Worms, sí, sí, a los que hicieron Starbound, los de Chucklefish. Y otros más nos ofrecieron un publishing más o menos directo. Hemos optado por no hacerlo porque hemos visto tantísimo interés en el juego, tanto por parte de los publishers como por parte de los fans, que hemos dicho que aquí hay algo. O sea, si hay tanto interés, es por algo. Y dicho y hecho, lo hemos puesto y estamos yendo a un paso muy brisco. Ahora mismo, entonces, el juego sería como autoeditado. Efectivamente, lo estamos haciendo dos personas de principio a final, para sin esto, ayuda externa. Para esto hay que pagar una cuota de entrada a Greenlight, eso que es. Son 90 euros, ¿puede sí, ser? Sí, pero el desarrollador ya había sacado un juego previamente, uh-huh, en Greenlight, que se ha quedado ahí muerto de asco, y utilizando la misma cuenta, suscripción, la misma cuenta, listo. Lo mismo con el suyo de Unity. Tenía uno antiguo, uh-huh, para su otro juego y ya está. Y hemos aprovechado este. Entonces esto, aquí, si conseguís editarlo en Steam, ya directamente todo el beneficio sería para vosotros. Bueno, obviamente, aparte de para nosotros, el porcentaje de Steam. Ok. Sí, Steam se queda, será obviamente. Un 30 o algo así. Yo no puedo decirlo. Okay. No puedo decir lo que se queda Gamersgate, ni puedo decir lo que se queda de Sura, no puedo decir lo que se queda en tal. Puedo decir que si tuviera que decir algo, que igual sería el mismo porcentaje siempre para todas las empresas, uh-huh, de manera uniforme, estándar, ¿no? Y que sería el 30%. Oh, sí. Pero no he dicho nada, ni yo, ¿sabes? No he oído nada. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahora mismo, Steam Greenlight, para quien no lo sepa, es como una operación triunfo de juego. La gente manda sus propuestas y reciben votos de usuarios. Sí. Sin embargo, en la tienda, en el cliente, en la página web de Steam, no es una cosa que veas de primera. No, tienes que meter a propósito y navegar por un sistema que podría estar mejor diseñado, sí, y podría estar más visible. Sí. Hay miles de propuestas y es muy difícil escalar puestos. Sí. Ahí es donde un relaciones públicas, una persona que sepa gestionar, un community, sí, manager, sí, alguien que sepa mover la marca, uh-huh, en este caso de Pixel Piracy, tiene que sacar el juego AAA, tiene que sacar ahí lo mejor que lleva dentro, eso es, para decir, mi marca va a empezar a sonar. Exacto. Pero, y es lo que estás haciendo tú. Pero a título personal, o sea, yo lo estoy haciendo y creo que lo estoy haciendo bien. Y normalmente el tiempo de espera en Greenlight para un juego decente, para que esté entre los top 100, son 6 meses, entre 5 y 7 meses. Y nosotros a 10 días de haber lanzado la campaña de Greenlight ya llevamos casi el 60%, así que vamos muy bien. Uh-huh. O sea, solo nos queda el 40% y estamos entre los top 100. Para la gente que no sepa exactamente qué significa estar entre los top 100, es que aquí hay por voto, Hay un top, evidentemente. Y a la hora de dar luz verde y permiso para que esos juegos salgan en Steam, pues los primeros, evidentemente, tienen prioridad. Uh-huh. Siempre que no sean emuladores, infrinjan alguna patente, uh-huh, sean cosas descabelladas o sin sentido, ¿no? Uh-huh. Si son cosas nuevas, originales, como la propuesta que tú nos estás comentando, en ese caso, si estuviesen los primeros puestos, dirían, pues hoy se liberan los 25 primeros, exacto, juegos del top 100. Efectivamente. Y automáticamente, pues, el que estaba en el puesto 26 se convierte en el primero. Exacto. Uh-huh. Entonces, la importancia de estar en el top 100 es que a veces incluso se le ha ido a la cabeza, como en el primer aniversario de Steam Greenlight. Venga, y se liberaron 100. Los top 100 para adentro. Y eso, boom, hace el cambio a aparte todo. Aparte del hecho de que estar en un top 100 hace que la gente diga, vamos a ver cuáles son los primeros juegos y se te vea mucho más. Eso es. Pero a título personal, o sea, creo que lo estoy haciendo bien, pero a título personal me resulta de todo menos decente esto. O sea, es una indecencia. Parezco un jodido mono de feria. Parezco el típico mono del gitano que va encadenado y el gitano va dando vueltas al acordeón. Y el mono va pidiendo una puta limosna. Ese mono soy yo ahora mismo. Estoy exponiendo mi proyecto a miles y miles y miles y miles de niños de 15 años youtubers, que son los nuevos dictadores, sí, del mundo de los videojuegos. No, pero no solo eso, sino que a gente al que ni les va ni les viene mi juego. Gente que no es mi demográfica. Y estás pidiendo y estoy pidiéndoles que voten. ¿A santo de qué? Claro, ¿para qué? O sea, pues para llegar a una meta, Alex. Sí, pero sí, y lo estoy haciendo bien, me parece correcto, pero hay maneras más elegantes de hacer esto. Bueno, de cualquier modo, ahora mismo, los oyentes de Confesiones de un Jugador que quieran decir, quiero ayudar a Alex Poyski, quiero ayudar a Pixel Piracy a que pueda salir. Está evidentemente el factor de Sura, ya has dicho que se puede comprar el juego ya, pero más importante que los 10 pavos que pueden gastarse, que está muy bien, evidentemente es dinero, eso hace ilusión y sube en las listas, pero aquí lo que importa son los votos, ¿verdad? Eso es. Votar en Steam Greenlight. Eso es lo más importante, eso es lo que, más que una compra, más que un buen review en Desura o un voto a juego de año, que ahora estamos nominados en Desura para juego de año, un solo voto de Greenlight nos vale más que esas tres cosas, de verdad. Muy bien, pues bueno, ahí desde luego está claro que el voto de nuestro oyente es tan sencillo como meternos en Steam con nuestra cuenta, meternos en Greenlight, buscar Pixel Piracy y dar simplemente un sí. Luego no tenéis ni que comprar, no tenéis que hacer nada, es simplemente apoyar el proyecto. Una cosa de lo que hemos dicho de Desura, que para quien no lo sepa, pues es como otro cliente, es como la fase previa también de los juegos indie. Ahí, de cara a editar, son bastante más flexibles, las cosas van mucho más fluidas, mucho más rápidas. Sí. Y te quería decir yo una cosa. A la gente que haya comprado el juego en Desura, posteriormente, si sale en Steam, ¿se le van a aportar clave? Se le aportan tres. Se le aportan tres. Yo les voy a dar tres y pagados por mí. Ajá. O sea, si sale, les doy por copias, haber apoyado el proyecto. Efectivamente, ¿para qué coño no? Okay. O sea, encima, aparte de eso, los que lo compran hoy en Desura lo harán a un 40% de descuento. Ojo. Ajá. Y encima sacándose más claves luego. Una cosa, Alex, ¿sabemos a qué precio saldría de forma ideal el título? ¿Eso se puede decir? Sí, 9,99. 9,99 € va a ser el precio final del juego. Son $15, en España son 9,99. No voy a hacer la guarrería de ponerlo, venga, $15, pues 15 euros. No, eso me parece una putada. Y me parece una guarrería. Así que hemos calculado los impuestos, lo tal. $15, 9,99 €. El precio seductor por un título que si le pillas el punto se te puede ir a las 100 horas. Bueno, están ahora, hay unos youtuberos muy famosos cubriéndonos, una de ellas, Mangaminx, nos cubrió ayer lo hizo, y tiene 400.000 suscriptores y a ella le encanta. El youtubero oficial de Minecraft, Paul Sors Jr., que tiene 1 millón de suscriptores también, va a cubrirnos en 2 o 3 días. Y tengo entendido que el señor Chincheto 77 también lo está jugando. Ajá. No, ya veremos qué sale por ahí. Muy bien, pues nada, a ver si esta gente que tiene tanto poder ahora también pueden hacer una buena acción y ayudar a los más pequeños a convertirse en los grandes del mañana. Efectivamente. Y deja mi Skype personal en la reseña aquí. Ajá. Para que cualquiera que no quiere gastarse el dinero en el juego o no puede, me lo pida y se lo doy directamente. Ya está. Así okay. Facilitamos, en vez de lo del torrent y tal, se lo doy directamente. Ok, estupendamente. Pues lo pondremos en la reseña. Y Alex, ¿alguna cosa más que nos quieras decir de este proceso? Creo que hemos cubierto bastante, pero creo que merecía la pena, porque sí, sí. Todas las cosas de ir viendo cómo avanza esto. Yo creo que está hace todo, mucha ilusión. Creo que está todo dicho. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. A ver si cuando salga el juego hacemos un reseña de confesiones de un jugador. Hombre, dedicado a Pixel Piracy. Hombre, estaría bien. Con estaría toda bien. Nuestra ilusión. Pues estaría chicos, bien. Chicas, confesores, confesoras, ya sabéis que queremos vuestros votos para Pixel Piracy en Steam Greenlight. Alex, hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno, todo lo bueno se acaba. Sí, pero antes de que se acabe, te he dicho que te iba a contar la segunda parte, ¿verdad? Sí, la segunda parte, sí. La segunda parte es que esto lo grabamos el domingo, hace una semana más o menos, y Alex nos cuenta cosas, como voy a piratear el juego, no sé qué, voy a hacer, bueno, al día siguiente puso una página... en la que se podía descargar su juego de forma totalmente gratuita con el torrent, y evidentemente fue un mecanismo publicitario de la hostia, porque en Meristation publicaron una noticia, en el otro lado, en Vandal y en prensa internacional, en The Escapist, en un montón de medios, y de repente el juego de ir pues más o menos al 50% de votos para que le faltaban para que le diesen luz verde para salir en Steam, subió en 3 días al 100%. Eso de piratear el juego hizo que la gente dijese, pues lo votamos, y justo cuando alcanzaron el top 100, el 4 de diciembre, dieron luz verde a los 100 primeros títulos en el top 100 del Steam Greenlight. Justo este juego se había colado en la lista y ya le han dado permiso para editar el título en Steam. Así que ahora mismo, si a alguien le ha gustado la entrevista y le apetece apoyar el juego, ya habéis oído que si lo compráis en Desura, os vais a llevar las claves de Steam que os promete Alex, pero también enseguida, dentro de muy poquito, lo podréis encontrar en la plataforma de Valve, que es una cosa muy importante para un título indie en PC. Así que espero que os haya gustado la entrevista y espero que lo hayáis pasado bien hoy. Porque sí, desde luego. Hemos hablado de la Play 4 también, ¿eh? Vaya sesión, ¿eh? Una sesión lucha libre, Play 4, Ratchet & Clank. Buah, ha sido una misterio, sesión. Casas vacías. Sí, sí. ¿Qué pasará con esa casa? Con la casa de Gone Home. Bueno, oye, lo que sí que te digo es lo que vamos a hacer tú y yo. Y es que nos vamos a ir para casa. Tú vas a quedarte sentado esperando tu Play 4, pero enseguida la vas a tener. Sí, todo lo bueno se hace de esperar, así que sí, sí. Bueno, no pasa nada, tampoco es el fin del mundo. Yo me voy a ir a mi casa y... De hecho, esta noche, y nos estamos grabando día festivo, vamos a hacer un No hay huevos en honor a Paul Walker, que sabe que se murió. Uh-huh. Así que imaginaros el No hay huevos que va a ser ver todas las películas de A todo gas en las que sale Paul Walker. Todas, ¡madre! El tirón. ¿En cuál no sale? ¿En Tokyo Race? No, esa no sale. Así que la 1, la 2, la 4... Madre mía, qué locura. O sea, vimos la de Señor del Anillo. Bueno, pues yo para unirme a la fiesta voy a jugar a Need for Speed Rivals en tu honor. Para jugar en su honor, bueno, sí. En el tuyo. Ah, mi amigo mío... En el tuyo, que todavía no puedes jugar. Mi amigo que tiene muchos los trofeos